Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos y a todos y bienvenidos, bienvenidas a un programa más, al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos en el estudio Lambda 1, os habla Víctor Fernández para un nuevo programa y vuelve una saga de especiales legendaria al Complejo Lambda, porque hoy vamos con un especial legado. Ya sabéis, la serie de especiales en las que despedimos a las consolas que acaban su ciclo. Esta noche, especial legado Wii U. Hablaremos sobre la trayectoria de Wii U y comentaremos los que para nosotros son los mejores juegos de esta consola. Pero antes de entrar en materia, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues si vamos a hablar del legado de Wii U, nos vamos a tener que quedar callados, ¿no? Es broma, obviamente. Pues sí, vamos a comentar unos cuantos juegos, los que creemos los mejores de la consola. Y a lo mejor alguno se sorprende porque hay más de los que pensaba. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Hoy vamos a despedir a Wii U. Wii U, estás despedida. Ahora llega lo nuevo, llega el viento fresco y lo demás, lo antiguo a la mierda. Todo, que le den. Se acabó. Tenemos también a nuestro candidato más troll, señor Gaspar. Buenas noches. Yo, lamentablemente, desconozco la consola que se habla hoy. Como no todo me suena, lo que no hablas. Sé qué es Wii U, qué es, no sé, no me suena. Tenemos también a nuestro compañero más monesco, más cazoide y más peludo del universo, el mono cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Pues yo, una pequeña reflexión rápida. Parece que fue ayer, bueno, le exagero un poquito, cuando presentamos Wii U, ¿os acordáis? En aquel programa que aún hacíamos en Quack. Sí, y además está el vídeo en internet, en el canal de Complejo Lambda. Y ahora estamos despidiendo la consola, madre mía. Sí, increíble. Sí. Hemos abierto y cerrado un ciclo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial legado Wii U. Y preparados estamos para empezar este programa especial, despedida de Wii U, pero antes de hacerlo, antes de ponernos con esos temas, hay que repasar varios temas que hemos dejado pendientes. Para empezar, por supuesto, la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada que os preguntábamos, hablando de The Last Guardian, si este juego era el último de su especie, y teníamos tres respuestas. La primera era sí, sin Tingico no sería lo mismo. La segunda sería no. Game Design y Japan Studio seguirán con su legado. Y la tercera, el mono cazoide ha secuestrado a Fumito Ueda. Bueno, la perdedora de la noche con un 8% de los votos es no. Game Design y Japan Studio seguirán con su legado. La segunda respuesta, el segundo puesto, con un 38% de los votos es sí, Shinten Ico no será lo mismo. Y la ganadora de la noche, por segunda semana consecutiva, con un 54% de los votos, el mono cazoide ha secuestrado a Fumito Ueda. Y el mono cazoide que, bueno, se ha acomodado en el sillón de la victoria y muy difícilmente lo sacaremos de ahí, como la cosa sigue así, ¿eh? Y bueno, vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos lo siguiente. ¿Ha cumplido Nintendo con Wii U? Y tenemos, bueno, tenemos un porrón de respuestas aquí para todos los gustos, de todos los sabores y colores, y os paso a decir cuáles son. La primera es sí, ya que han sacado un montón de sus juegos en la consola. La segunda es no, ha cumplido a medias, sí en cuanto a juegos, pero no en cuanto a producto. Nintendo, bueno, la tercera sería Nintendo, ha cumplido, quienes no lo han hecho son las third parties, se refiere. La cuarta es, no ha cumplido porque no supo gestionar el lanzamiento confuso de la consola. La quinta es, no ha cumplido porque no se puede vivir solo de juegos de Nintendo y la falta de thirds es en parte culpa suya. La siguiente es, no ha cumplido porque el último año y medio la ha dejado medio abandonada. La siguiente, con Wii U, no ha cumplido nadie. La siguiente, la penúltima, escribe en el foro tu opción si no se ve reflejada en la encuesta. Y la última de todas es, el mono cazoide no es otra opción. Él no sabe qué es Wii U, se pasa todo el día fumando. Fumando y... Joder, ¿pero y fumado, bueno, fumado. Ah, fumado, fumado. Tú dejas fumar el mono y, en esta casa. Le paso no, yo y, los porros. Y otra cosa, y el mono cazoide se pasa el día drogándose y tocándose también, porque los monos les gusta... Eso lo aprendió de mí. Porque el mono cazoide es muy inteligente y lo que ve, pues lo copia. Normal, solo deja la Wii U para jugar y dirá el mono. Pero ¿qué coño es esto? Vamos a ver. Volviendo a este tema, si recordáis, la semana pasada hubo un hito aquí en el Complejo Holanda, que eran las elecciones landianas. Las elecciones landianas, Complejo Holanda, hacíamos encuesta. Dos bandos muy marcados, muy fuertes, muy potentes, bandos de opinión muy duros en el Complejo Holanda. Antagónicos totalmente, que eran los gasparistas, encabezados por Gaspar, y los bonovistas, encabezados por David Bonomán. Que bueno, el lema de Gaspar es Make Gaspar Great Again. Gasparistas Great Again. Efectivamente, además con promesas editoriales tan potentes como que los juegos de Nintendo iban a salir en Steam. Y construir un muro también. Joder, qué raro es ver a Gaspar con pelo y además rubio. Todas las cosas de Nintendo sí. Ya están en PC con emuladores. O sea, el siguiente paso es natural. El caso es el siguiente, Gaspar, esto te va a interesar, porque tenemos la encuesta activa todavía en Twitter, falta una hora y unos minutos para que esta encuesta termine, una hora y ocho minutos aproximadamente, y actualmente, malas cifras, en el barómetro que tenemos aquí, los gasparistas tienen un 30% de los votos y los bonovistas un 70% de los votos. ¿Cómo me he quedado? Vaya, vaya, vaya. Te voy a echar en el grupo parlamentario landiano, ¿vale? Pero eso es porque David Zan ha llamado a sus tropas de fans boys. Voy a poner en tu lugar a Oscar, que es mi novia, ¿vale? Pero te voy a comentar algo bastante significativo. Es que hasta el momento han votado 352 personas. Y o sea, yo tengo la minoría. La mayoría es silenciosa, me vota a mí. Me va a votar. Y el caso. No, la tuya no es silenciosa. Bueno, vamos a ver. El caso es que las elecciones se van a concluir en mitad de este programa, hoy prácticamente. Entonces, yo quisiera pediros que hagáis un alegato final. Aquí en el Complejo Holanda no respetamos la jornada de reflexión. Entonces, quisiera daros turno un momento para que hagáis un alegato. Señor David. Yo voy a traer Doom a Switch, ya lo prometí, ¿vale? Esto era la consola más grande aún. Voy a prohibir que se vendan juegos de Vita en España. Solo los compraba Gaspar. Voy a prohibir que la gente oscura pueda comprar la Switch. Y voy a hacer de este estudio patrimonio para la humanidad. Así que si queréis entrar, 200 euros. Hostia, David, igual... Qué usurero. ¿Patrimonio de la humanidad? Sí, pues igual te voto. Estás ganándote un voto, David. Pero Doom va a ser un derecho constitucional y todos los niños tendrán Doom en las escuelas. Una buena promesa, ¿eh? Señor Gaspar, alegato. A ver, Yo voy a dar cosas reales. Os prometo jubilar a Miyamoto. O sea, que deje meter mano en todos los juegos de Nintendo. Os prometo dar dinero a Retro para que saque un Metroid tocho en PC. Evidentemente. Un nuevo hito tecnológico como su. Como fue el juego de GameCube. Ya va siendo hora que Nintendo dé un golpe en la mesa. No tonterías como dice aquí mi compañero. Y os prometo que los futuros Zeldas también van a ser hitos cuando salgan en PC. Van a marcar época. Pero tú no juegas ninguno. Yo creo, Víctor, que aquí ha influido mucho el voto de indeciso. El voto indeciso y la baja participación, eso repercute mucho en los bajos resultados de los gasparistas. Efectivamente, pero además, hombre, yo he visto decantarse claramente al grupo Prisa por David. Sí, no, y que Gaspar no tenga un grupo mediático ni sea youtuber no ayuda a nada. Efectivamente, No. Grupo Prisa ahí tocando los cojones, ¿no? Sí. Vamos a continuar con el programa. No sé si queréis comentar algo más, alguno sobre otro tema. Porque luego vamos a desconectar absolutamente todo lo demás y nos meteremos a bullo. David. Así yo, simplemente una cosa. Cuando sea presidente Lamniano, quiero que el Monster Rojo, creo que era la South, ¿verdad? Sí. Recupere su sabor original, ¿vale? Porque me lo quitaron y me jodieron mucho. Ya solo por eso te doy mi voto. Gracias, plebeyos. Seguro que es porque daba cáncer. ¡Atención! Barómetro Lamniano. Gaspar remonta un 1% de votos. Eso es que ha votado ahora. Eso es el. Te lo dije, el alegato, te voy a cazar. Lo que acaba de decir Gaspar, fijaos, esta promesa de. No, pero en serio. Fijaos lo que es el reflejo de los medios de comunicación, ¿no? Y lo que puede ser en directo, pues eso, unas palabras que de repente radicalizan mi voto. Joder, ha feado mi increíble, puto. Lo ha feado. Increíble. Pero, lo ha feado. Pero, te voy a obligar a emigrar al país de los nichos, a Japón. Ahora en serio. A jugar ojos de es vital. Muy significativo esto, ¿eh? Porque esto es. A muy pequeña escala, a pequeñísima escala, cómo funciona el universo mediático. Tremendo, tremendo, tremendo. En todo caso, tenemos que dejar ese tema aparcado. Volveremos a este tema en las ediciones landianas y las seguiremos en este programa. Pero nos vamos a hablar de negocios. Nos vamos a hacer el último homenaje a una consola que se va. Especial legado Wii U. Los especiales legado, como he comentado al principio de este programa, son especiales en los que homenajeamos a aquellas máquinas, a aquellas consolas, a aquellas plataformas que nos dejan. Aquellas plataformas que han pasado su ciclo de vida útil, su ciclo de vida estándar, y pues pasan a ser consideradas plataformas ya desfasadas, ¿no? O pasan a veces al hall de la fama, y otras veces pasan al hall de la infamia. Pero esto lo determinaremos al final de este programa. En todo caso, toca hablar de Wii U. Una videoconsola, podríamos decir, seguidora de la vertiente Wii que inició Nintendo hace años. Pero enfocada más a un público tradicional. Hablaremos de los detalles de esta máquina. Y vamos a empezar con su anuncio oficial. Porque en el E3 del año 2011, todo el mundo estaba pendiente de lo que Nintendo iba a lanzar, ¿no? Llevábamos meses con bastantes rumores sobre un sistema que tenía un nombre en clave que a muchos nos llamó la atención, ¿no? No sé si recordáis, Project Café, ¿no? Project Café que finalmente, pues, en ese E3 se desveló que se trataba de una nueva máquina a la que Nintendo decidió llamar Wii U, la sexta consola de sobremesa de esta compañía, y que tenía como objetivo principal sustituir a Wii, pero acercarse nuevamente al jugador tradicional, ¿no? Digamos que utilizaron el nombre de Wii como, podríamos decir, para arrastrar toda esa potencia de marketing y demás, y pues intentaron aproximar la consola a un público más tradicional. En noviembre de 2012 salía esta máquina y llegaba en uno de los momentos más difíciles, creo yo, para Nintendo en toda su historia. ¿Por qué? Porque estábamos a tan solo un año de terminar la generación y con la gente ya pensando en las nuevas máquinas, que serían pues la máquina de Microsoft, en este caso Xbox One, y la máquina de Sony, que sería PlayStation 3, que... digamos 4. Que, perdón, PlayStation 4, que estábamos ya ahí, pues eso, en los últimos momentos de las máquinas previas, ¿no? Yo creo que Nintendo fue muy lista, porque el éxito rotundo de Wii le permitió hacer lo que le saliese el nardo. Entonces dijo, voy a golpear primero. Y lo hicieron con Wii U. Lo que pasa es que la táctica al final salió un poco raruna. Menos invertir parte de la millonada que ganaron en Wii en una máquina que fuera capaz de competir técnicamente. Sí, pero es que eso ya es otro debate que después tendremos si nos da tiempo. Pero es interesante. Pero yo creo que aquí la clave fue golpear primero. Sí, sí. Primero. Golpear primero, sí, pero golpeó mal. Sí, por primero porque, como ya está reflejado en la encuesta, el lanzamiento de... Yo no sé si... Yo creo que aquí todos vimos el anuncio en el E3S de Wii U. Sí. No era una consola, era un tablemando. Y aquí estoy seguro de que nadie sabía lo que estaba viendo. ¿Claro? Porque no enseñaron la consola. Se veía al fondo, en una donde estaba el televisor, y aquello parecía una Wii. Lo que parecía en ese momento que nos estaban vendiendo era un add-on para Wii. Yo recuerdo eso, Oscar. Vi la presentación y pensé que efectivamente era un add-on para la consola. Eso ya fue la primera cagada. Lo parecía. Bueno, de hecho, yo creo que el problema de la presentación fue principalmente que le quisieron dar tanta importancia al mando que fue confuso. No supieron explicar bien la idea y Nintendo aprendió mucho de ese tema. Pero el caso es que yo creo que el problema de Wii U, el gran problema, es que Nintendo llegó tarde con la idea. Es decir, llegó un momento en el que era el boom de los tablets. De hecho, los tablets ya se estaban estandarizando. Y aunque la idea era buena, realmente no llegó a cuajar, creo yo. Porque es que el público al que iba dirigida la idea del tablet ya tenía los tablets, o más o menos ya podía permitirse comprar un tablet de Apple o de cualquier otra compañía, ¿no? Y yo creo que eso le hizo mucho daño a Nintendo, pero por otro lado, le sirvió para aprender a cambiar un poco su manera de ver las cosas de cara a Switch. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo, sinceramente, creo que incluso el propio nombre de Wii U es contradictorio, sí, porque realmente Wii U se desmarca mucho de lo que en su día fue Wii. O sea, es un puñetero sinsentido lo que hizo Nintendo con esta consola a la hora de presentarlo al público. A ver, ya el primer error es necesitar dos puñeteros E3 y que la gente siga sin saber qué cojones has presentado. Y otra, intentas volver a traer al mercado hardcore y presentas una consola que es un pelín más potente que la competencia que está muriéndose. Sí, eso coincido contigo, Gaspar. Me parece un error muy grande. Y cobras 350 pavos. Lo que pasa es que yo creo que Nintendo... Nintendo en su momento, Gaspar, yo creo que pensó que realmente iban a arrastrar la tendencia casual, la inercia de Wii. Efectivamente, la inercia de Wii, que gran parte de su público iba a ser ese público casual y querían recuperar el hardcore porque veían que lo estaban perdiendo. Eso es lo que yo opino de esto. Y hay una cuestión interesante de esto, que es que, vamos a ver, en la presentación Nintendo se centró en presentar el nuevo add-on, ¿no? Que en este caso sería Tabletomando, de que hablaremos luego y tal. Pero recordemos que esta consola era compatible con todos los periféricos de Wii y que algunos juegos, o Nintendo así lo intentó dar a entender, iban a ser compatibles o iban a estar desarrollados en base a controles de movimiento. Es decir, abrían la puerta a continuar con la idea Wii, pero ¿qué pasa? Que eso no se tradujo al final en una tendencia en desarrollo de videojuegos. Es decir, no había juegos específicamente pensados para jugar con un Wiimote. Claro, tampoco porque no venía tampoco ese add-on con la consola, no venía el Wiimote con la consola. Era opcional, lo podías utilizar de la antigua Wii o podías comprarlo aparte, ¿no? Entonces yo creo que Nintendo no terminó de convencer a ninguno de los públicos a los que quería dirigirse. Es decir, como se suele decir con casi todo, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que fue el principal problema de esta Wii U. No se supieron centrar en una sola cosa, ¿no? A lo mejor fue el problema. Bueno, eso y comunicar, como decía Oscar antes, comunicar la idea de Tabletomando, que eso Miyamoto ya lo ha repetido en varias ocasiones, que no supieron comunicarla correctamente y que por eso no funcionó, ¿no? En todo caso, tenemos que continuar con el lanzamiento de esta consola, porque la inclusión de este mando que combinaba tablet con un gamepad fue, podríamos decir, el elemento más significativo del lanzamiento, ¿no? En palabras de Nintendo, este dispositivo iba a dar la oportunidad a los desarrolladores de ampliar enormemente sus posibilidades a la hora de diseñar videojuegos. Se lanzaron dos packs de inicio, un pack con una versión básica de 259,99 euros. Era una versión pues que incluía la consola con, creo que la capacidad era de 8 gigas. Y luego teníamos la versión deluxe, que costaba 299,99 euros, que incluía una consola con una memoria interna de 32 gigas. Luego la diferencia del color. Efectivamente. El clásico era blanca y el premium era negro. Una cosa que hay que comentar, bueno, yo esto quiero comentarlo porque sí que es cierto que a veces hablamos de 32 GB, 8 GB y tal, pero recordemos que esto es denominación comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que 8 GB para una compañía que te vende un producto, cualquier compañía, no son gigabytes, son gigabits. Entonces, tú cuando vayas al juego, al dispositivo o lo que sea, pues vas a ver que tienes menos de 8 GB de almacenamiento. Eso es por eso, ¿no? Y otra cosa, la versión premium tiene un soporte de carga para el Gamepad. Correcto. Efectivamente, David, efectivamente. En todo caso, estos dos packs fueron los packs de inicio de esta consola, como comentaba, que salió en noviembre de 2012. Lanzamiento escalonado, pero con fechas muy próximas en todo el mundo. Y durante los primeros años de vida de Wii U, el catálogo de la consola pues estuvo fuertemente marcado por lanzamientos de versiones multiplataforma de algunos títulos populares. Hablábamos de sagas, pues por ejemplo, como Batman, Darksiders, etcétera, ¿no? El apoyo de Astrid en primera instancia fue bastante significativo. Lo que pasa es que las bajas ventas de la consola hicieron que, poco a poco, las grandes compañías se fueran desmarcando. Lo pudisteis vivir aquí en el Complejo de Anda. Siempre destacamos, pues eso, las compañías que iban abandonando el barco poco a poco. Y, pues a medida que sucedía esto, veíamos cómo Nintendo se iba quedando sola haciendo pues ella misma los juegos. Los últimos años de la consola destacan por la ausencia total de juegos AAA multiplataforma, pese a que sí que pudimos ver algunas apuestas independientes. La verdad es que sí, Víctor, eso fue un tema que a mí me resultó alarmante. El primer año de Wii U probablemente fue de los mejores a nivel de lanzamiento. No, y los mejores, yo diría que de los mejores de lanzamiento de una consola, ¿eh? Seguro. Sí, o sea, tuvo un catálogo de salida bastante bueno. Tenía ahí algunos multis, yo qué sé, por ejemplo, ya hablé más adelante de las versiones de Batman, de Arkham City Armored Edition, de Tekken Tag Tournament, Mass Effect 3. Deus Ex. Catálogo... No, Deus Ex no fue de salida. Ah, perdón, hablas de salida, sí. Vale. Y, coño, la consola está muy bien nutrida, o sea, yo fui bastante feliz con ella el primer año. Pero después de ese límite temporal del primer año, ya todo fue Ubisoft. Empezó también a decaer su número de aportaciones. De hecho, yo creo que Watch Dogs fue una especie de compensación de última hora. Y fue, es decir, la cara y la cruz de la consola a nivel de decir, ¿no? Me preocupa el hecho de que Switch, ya lo hemos comentado alguna vez, incluso Switch, a día de hoy, en su lanzamiento, no va a tener excesivo apoyo, es decir, por parte, sobre todo, de compañías occidentales. Parece que están esperando a ver qué pasa con la consola. Pero fue alarmante esto, ¿eh? Alarmante. A ver, iba a decir... La consola sí tuvo apoyo, decir, toda su vida, tuvo dos Lego. No falló un solo Lego. Lego City Undercover, por cierto, es un juego muy bueno y se ha confirmado, y no lo sabía, que va a haber versión este año para One, Switch, PC y PS4. Iba a decir, bueno, y no es cierto, ya desde que saliera antes, de que saliera la consola ya antes a la venta, ya le empezaron a hacer putada las Sears. Hombre, pero hay que decir que, vamos a ver, el lanzamiento inicial de Gaspar fue muy bueno, ¿eh? Que Rayman Legends iba a ser un juego de Omnifor exclusivo, y Ubisoft dijo: ah, mira, jódete, te lo retraso 6 meses y que salga con las demás. EA, sabiendo cómo es EA, dijo: mira, para las demás voy a sacar un Mass Effect Trilogy y a ti te saco el 3 para que, mira, tengas algo para jugar ahí y entretente. Hay el FIFA apestoso que sacó ese. Bueno, el FIFA. Madre Dios, tampoco está tan mal. El 13, yo creo que es similar al de resto de plataformas. Bueno, realmente el 13 es más parecido al 12 que lo que aportó realmente el 13. Fue una versión así un poco. Pero te iba a decir, Gaspar, una leyenda negra, que es interesante comentarla, es que al parecer entre Nintendo y Electronic Arts hubo un enfado. Un enfado. No, por eso llevaron a Darth Vader en... Es evidente. Vamos a ver. Yo recuerdo una presentación de un E3, la gran colaboración Sears con EA. No, de hecho Battlefield 3 supuestamente va a salir de Wii U. Pero dicen las malas lenguas, esto no está contrastado, ¿vale? Es un rumor que yo comento así. Que Electronic Arts quería llevar la iniciativa en el tema online de Wii U. Quería administrarlo ella. Y Nintendo le dijo: ni de coño, olvídate de eso. Y entonces ella dijo: ah, no, pues ahí te quedas, hija de puta. Sí, demasiada pretensión por parte de Electronic Arts. Pues igual ella te hubiese permitido asociar los juegos a la cuenta y no a la consola. No, mira, a ver, una compañía tercera no puede llevar la infraestructura online de una Nintendo. A ver, yo creo que ahí Electronic Arts se pasó de lista. Joder, bueno, Cuando sea cierto, ojo. Claro. Pero bueno, que ahí hubo enfados y también hay cierto miedo por parte de las CERS en lanzar sus juegos y que los propios juegos de Nintendo canibalicen sus ventas. Yo creo que ese es un miedo que existe en las CERS. Es cierto que si Wii U fuera un bombazo, los juegos de terceras iban a estar ahí porque estuvieron con Wii. No los multis, pero sí juegos específicos para Wii. Y probablemente si Switch triunfa... No, a ver, es difícil que coja los multis, pero que empresas como Electronic Arts, Ubisoft, Activision hagan sus propios desarrollos para esa plataforma es una idea que está ahí. Claro, tiene que triunfar Switch. Y, al final siempre todo se viene y va por la pasta que haya en el... por el pastel que se puedan agenciar, por el dinero que vuele por ahí. Si Switch triunfa, tendrá sus juegos. Si Switch no triunfa, le pasará lo que le ha pasado a Wii U, que no... el primer año... cuando las expectativas no es que fueran buenas, pero obviamente aún no había sido el batacazo que fue, los juegos de terceras estaban ahí y los pudimos ver. Más allá de ese año, cuando la consola empezó a verse que no iba a triunfar, pues obviamente las terceras se retiraron porque no iban a ver parte del pastel, no iban a ver pasta. Yo estoy con Oscar ahí, porque realmente, bueno, en el caso de Rayman, por ejemplo, yo creo que ese juego, concretamente... La expectación que creo en aquel E3 que enseñaron aquel tema musical y tal, fue tal que yo creo que eso fue el detonante para pensar, oye, tenemos algo que potencialmente podemos sacarle mucho más rendimiento y vamos a sacárselo. Porque lo que hay que ver es eso que decía Oscar, que las CERT lo que buscan es la pasta y van a un sistema. A las CERT les interesa tener sus juegos en todas las plataformas posibles, pero si esa plataforma no les va a compensar el esfuerzo que hacen en sacar el juego o no les va a dar un margen de beneficios que ellos consideren apropiado, no van a seguir sacándolo. Y eso que pasó en Wii U al principio. Apostaron tímidamente por ver a ver qué pasaba. Las ventas a lo mejor no acompañaron o a lo mejor las ventas de la propia consola no les convencían y cambiaron de target. Porque es así. Y lo mismo va a pasar con Switch. Exactamente igual. Si Switch tiene éxito en sus primeros meses, pues las CERT van a seguir apostando. Pero en el momento en que la cosa baje, pues evidentemente buscarán otro terreno que explorar. Porque al final es eso. Ellos hacen software y tienen que buscar la plataforma donde mejor puedan venderlo. Vamos a continuar hablando de Wii U. Vamos a intentar llegar al debate de final del programa y comentar todas estas cuestiones porque me parece que son muy interesantes y creo que hay mucho que decir, ¿no?, de Wii U. Entonces vamos a continuar rápidamente con las especificaciones técnicas de esta máquina, algo ya tradicional en los especiales Legado, y vamos a ir con la CPU. Bueno, realmente la CPU de esta consola es un sistema que es multichip, es decir, tiene CPU, GPU integrada, ¿no? Entonces, digamos que la parte de CPU está desarrollada por IBM y la parte de GPU por AMD, etc. Las empresas que intervienen aquí son AMD, IBM, Renesas y la propia Nintendo, ¿no? CPU IBM de triple núcleo a 1,24 GHz. Y luego tenemos una GPU que se divide en dos partes, esta GPU, ¿no? El chip GX y el GX2. El GX pues es para poder correr los juegos de Wii. Y el segundo es para correr... pues los juegos y aplicaciones de Wii U. Este segundo módulo corre a cargo de AMD y está basado en la arquitectura de la serie R600, R700 de AMD. Iba a decir, ves, esto es otra muestra de que a Nintendo le pudo la codicia muy extrema y la bacanería, porque los procesadores de Wii U, esos tres, son los de Wii. Son un truñaco, sí. Son los de Wii con overclock. O sea, le cogió los de Wii... me dijo, me debe sobrar un par de millones de stock, voy a aprovecharlos, voy a fundirlos aquí como una tableta y los voy a meter ahí. ¿Vale? Bueno, realmente no es exactamente de Wii. Vamos a ver, parte de la tecnología está desarrollada específicamente por AMD, pero sí que es verdad que utiliza... No, digo el procesador, no la gráfica. A ver, el GX, la GPU, ya dije que se divide en dos chips, luego tenemos el chip de procesamiento. El GX, sí, ese de Wii, pero vamos a ver, no es exactamente este procesador... de Wii, no es eso exactamente, ¿no? En todo caso, 2 GB de RAM DDR3, tenemos también una consola que puede correr resoluciones de hasta 1080p, almacenamiento, como decía, modelo básico 8 GB, modelo deluxe a 32 GB, pero permite conectar memorias SD, cosa que sería relevante, ¿no? Sonido, permite 6 canales 5.1 o también vía estéreo. El soporte, pues tendríamos... tendríamos, perdón, el control, tendríamos el tablet a mando y tendríamos también una cámara en el propio tablet a mando de 1,3 megapíxeles, pantalla táctil resistiva, no era capacitiva. Esto fue el gran tirón de orejas que dio todo el mundo a Tai, pero realmente al final se demostró que no le hacía falta una capacitiva porque las funcionalidades que tenía la consola pues no daban para eso. Y bueno, conectividad, pues llama la atención que podías conectar Bluetooth 4.0. Tenía un receptor Wi-Fi, pero no tenía puerto Ethernet. Se vendía un add-on por separado. Sí, valía el de Wii. Efectivamente. Debo decir que lo que más ha lastrado a la máquina a nivel técnico fue el tema de la CPU. De hecho, cierta compañía responsable de la maravillosa saga, no es ironía, maravillosa saga Metro, le dedicó unas palabras muy feas a la CPU de Wii U. Y curiosamente, Oscar, no recuerdo ahora, hablando del pack premium, creo que incluso también traía la barra esta, el sensor de movimiento de Wii. No, traía eso también, Oscar, ahora que lo recuerdo. También tenía el sensor de la barrita esta de Wii, creo que también lo traía. Puede ser. Creo que también lo traía. Y dependiendo del pack, por ejemplo, el de Zombie U y el de Monster Hunter venían con el mando Pro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ese ya es un pack a mayores. Pero sí, ya lo digo, el tema de la CPU fue lo que más lastró la máquina a nivel técnico. Es que yo creo que el tema de precisamente eso es reducir los costes. Porque realmente yo creo que en la época que salió Wii U, sacar una consola cuyo mando fuera una tableta con pantalla bastante grande, con su cámara, con todo esto, pues no debía ser algo precisamente barato y de algún lado había que quitar. Y ellos, yo creo que Nintendo apostó muy fuerte por el tema del tableto mando, porque creían que eso era una forma novedosa de jugar y tuvieron pues que recordar de otro lado. O sea, yo creo que es así, ¿eh? Y por cierto, Jorge, yo la verdad es que creo que tanto Wii como Wii U, me atrevería a decir incluso Switch, aunque menos, gran parte de la inversión de la consola es en I+D, ¿vale? Es decir, son consolas que apuestan por un modelo pues transgresor, en cierto modo, y es ahí donde va gran parte de su inversión. Hay ciertas decisiones que no gustaron mucho a la gente. Por ejemplo, el hecho de que el Gamepad no se pueda adquirir por separado, ¿no? Entonces, si tu Gamepad, por lo que sea, se jode, porque puede ocurrir, se te cae al suelo, se estropea, qué sé yo, pues tenías que contactar con Nintendo para conseguir otro, ¿no? Porque la consola, además, yo creo que sin Gamepad no puedes utilizarla. No puedes ni arrancarla. No puedes arrancarla. O sea, es un elemento que es necesario para poder jugar a la máquina. Sí, yo creo que el Gamepad se habría puesto a la venta si la consola hubiera funcionado. Pues pero yo creo que llegó un punto que Nintendo dijo, pues hasta aquí, vamos a dar el soporte mínimo y necesario que con los juegos que salieron de ese momento en adelante para la consola, pero no vamos a hacer nada más allá que no nos reporte ningún tipo de beneficio. Y sobre la barra sensora, lo estoy mirando aquí ahora, la barra sensora lo tenían los dos modelos. Vale, lo que pasa es que el modelo premium, que sería la negra, tenía los dos soportes para ponerla en vertical, que la verdad es que yo creo que ni lo saqué de la caja. Tenía, como decías, el soporte para cargar la consola y nada más. Para cargar el Gamepad. Sí, para dejar el pad, sí. Bueno, en todo caso, el tableto mando, este mando con pantalla táctil que comentábamos, que Nintendo quería consolidarlo como la gran novedad de esta consola, tuvo cierta relevancia al principio, ¿no? Con juegos como Zombie U, que utilizaban este sistema, hablaremos luego de este juego. Pero poco a poco vimos cómo paulatinamente Nintendo, incluso en algunos juegos first party, ignoraba totalmente esta funcionalidad. Eso quiere daba a entender un poco que realmente no había cuajado bien, ¿no? El asunto del tableto mando. Y en algunos juegos, como fue el caso de Star Fox, incluso llegaba a jugar más pasadas a esta máquina y más pasadas a algunos desarrollos, ¿no? Problemas de desarrollo, luego juegos que no rendían bien a nivel técnico, etc. Entonces digamos que esta anécdota, este experimento, quedó, yo me atrevería a decir, en un medio fracaso. Es que ahí está, Víctor. Yo creo que está la clave. Porque claro, en el caso de Wii, con el Wiimote y en un Nunchuk, ya utilizar ese sistema de control, pero era el sistema de control ordinario de Wii. O sea, las compañías tenían que utilizarlo sí o sí, la gran mayoría de casos, ¿no? Las excepciones son muy contadas. Entonces, era algo que realmente se tenía que usar sí o sí. Por tanto, Wii también consiguió, pues, innovar en ese sentido y marcar un poco la distancia respecto a la competencia. Pero claro, en el caso de Wii U, el peligro que tenía la Gamepad es que al final se podía convertir en algo completamente residual. De hecho, los juegos que vamos a comentar aquí hoy, veréis que hay una progresión decreciente. Los primeros juegos hacen un uso bastante inteligente y original de Gamepad, pero a medida que vamos avanzando es como que ese uso se vuelve residual. Entonces, pues mapitas, alguna función chorras o activar el inventario y poco más, ¿no? Entonces es lo que dice Víctor, al final, salvo Nintendo, porque se obcecaba en tener que usarlo y a veces con resultados contraproducentes, es que en general el tema del Gamepad pasó a un segundo plano. ¿Para qué se usaba? Pues para el modo Off TV, que es la hostia, es muy cómodo y poco más. Es que para mí ese modo Off TV, de hecho, el Wii U Gamepad me parece el mejor mando que he tenido precisamente por eso. Sí, sí. Pero es que jugar el modo off-screen con esa consola a mí me parece la puta pero claro, hostia. Oscar, eso está, es la hostia, sí que lo es. Pero realmente... No. Realmente, o sea, es que como cual, control no aporta nada, obviamente. Exacto, pero exacto. Es que, a ver, a mí en ese momento jugar un juego que me tuviera que tener mirando las dos pantallas, pues tampoco me hacía mucha gracia. Es decir, con 3DS y con toda la familia DS... De las portátiles está bien porque las tienes en el mismo rango de visión, pero con el Gamepad de Wii U tener que andar mirando para arriba o para abajo, pues a mí bueno, eso tampoco me agradaba demasiado. Depende prefiero, del juego cómo lo utilices. Sí, depende, pero prefiero muchísimo más el tema de off screen, tema de off TV, porque me parece muchísimo más cómodo y una opción que por la que realmente el mando vale la pena. Y ya no solo lo que dice Oscar de... O sea, de la doble pantalla molesta, no. Es que, joder, o sea, si Nintendo pretendía que usaras la, o sea, Wii U como una DS, una 3DS, por el hecho de doble pantalla. Sí. Pero... Es que en la portátil mismo, en DS y 3DS, no hay tampoco un gran catálogo que use las dos pantallas de una manera brutal. O sea, la mayoría de los juegos, lo que usas en la pantalla inferior es el mapa, el inventario. Hombre, ¿y qué más pero, quieres? Pero o sea, lo que sucede con Nintendo es, vale, voy a innovar sobre el hecho de ese y voy a hacer cosas nuevas. Y no resultó. Y se pegó la hostia porque era una puñetera mierda. Bueno, hay que continuar. Tenemos que seguir con un par de apartados más de este análisis previo de la máquina. Siempre hablamos también de los problemas técnicos conocidos en cada consola, ¿no? Hablamos de anillo rojo de la muerte en el caso de Xbox, hablamos de la luz naranja en PlayStation 3... Pero hay que decir que, a diferencia de las consolas de la competencia durante los últimos años, que llevamos viviendo consolas bastante defectuosas en algunos aspectos, ¿no? Wii U no destacó especialmente por fallar a nivel de hardware. Sí que destacó por fallar a veces en cuestiones de software. Por ejemplo, hay varios errores, no voy a citar los errores concretos, pero que, por ejemplo, en actualizaciones de firmware o algo así, virqueaba esa consola y la virqueaba Nintendo. Es decir, tú no tocabas nada, a lo mejor se te cortaba la conexión en un parche de 5 GB y de repente la consola, pues un pisapapeles, ¿no? O temas por el estilo. Esto fueron solucionando paulatinamente. Pero cabe decir que uno de los errores que más molestaba a la gente y que se reportó en feedback de tiempo después por los usuarios era cuelgues. La consola se cuelga. Vamos a ver, no es una tónica general, pero más que otras consolas de Nintendo previas, esta se cuelga con más frecuencia. Eso es lo que más reporta la gente. Debo decir que el problema del virqueo, hubo una especie de fobia cuando salió la consola, porque la actualización, digamos, inicial, que era de eso, de 4 o 5 gigas, yo cuando la actualicé en casa estaba rezándole a Dios para que no se interrumpiese la conexión por lo que pudiese pasar. Y el tema que comenta Víctor fue más serio de lo que parece. Gente que se quedó como un pisapapeles con la consola de fin estrenada. O sea, es verdad que luego lo rectificaron, pero al principio hubo una puta fobia brutal. Tema de los cuelgues. Yo la verdad es que en ese sentido con Wii U he tenido muy poquitas incidencias. Pero sí, es verdad que... Yo imagino que dependerá de cuestiones como la temperatura ambiente en la que estés, cosas del estilo. Por ejemplo, yo que sé, PS4 Pro es una consola que tiende también a colgarse más que PS4 normal precisamente por la temperatura, ¿no? Entonces, hay factores curiosos a tener en cuenta. A ver, yo, en mi caso particular con Wii U, es de las consolas modernas con la que menos he tenido problemas. Es decir, con esta no he tenido ninguna. O sea, ningún tipo de problemas. Creo recordar también que otro de los problemas no fue demasiado escandaloso, pero sí hubo algún caso. Es una cosa que se heredó de la anterior consola, que era el tema del lector. También hubo varios problemas de... De lentes descalibradas, a lo mejor. Sí, algo así. ¿No? No al nivel de Wii, que en Wii sí que fue algo un poco más... Más grande el tema de los lectores, pero sí alguno que otro hubo. En términos generales, a nivel de máquina, era una máquina solvente. Es decir, A ver, también hay que tener en cuenta que las dos últimas consolas de Nintendo sacó productos que la tecnología que llevaban estaba más que era más que conocida, por tanto no tenía esos problemas que otras consolas que sí que implementaban tecnología más elevada. A ver, yo eso le quería decir a los calibres, matizarlo de consola moderna. Moderna es porque salió en 2012, así que bueno. Continuamos con el siguiente apartado y vamos a hablar de piratas y piratería, ¿no? Porque ya sabéis que en el mundo de las consolas este resulta un tema muy relevante, tanto en cuanto a las ventas que puede potenciar por un lado la consola, como en el escaso interés de las third party por desarrollar juegos. En el caso de Wii, la anterior consola de Nintendo, es de sobra conocido que esa consola fue pirateada y totalmente usurpada de mil maneras, ¿no? Y en el caso de Wii U no es distinto. La consola incluso se puede piratear por software directamente. Es decir, que Nintendo sigue en esa senda de pirateo fácil, ¿no? Es decir, no es una consola con una seguridad demasiado grande, igual que le pasa a 3DS, igual que le pasó a Wii, ¿no? Yo llego a una conclusión con el paso de los años, y es que el pirateo de una consola es directamente proporcional a su éxito. Con una consola tiene éxito, la Steam hace unas cosas maravillosas. O sea, si a día de hoy tienes una Wii normal y no está pirateada, eres un jodido desgraciado. Porque tienes un mundo de posibilidades enorme. La piratería de Wii U existe, pero claro, hay 13 millones de máquinas, claro, que piratería va a haber. Pero se piratea, ¿eh? Quiero decir, sí, no, supuesto, a ver, y a mansalva, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con David. Es decir, por ejemplo, una cosa que se dice mucho y se decía mucho en su momento, atribuir el éxito de PlayStation a la piratería me parece una cosa, bueno, en fin. De hecho, es que fue pirateada a mansalva porque la consola vendía a mansalva. Es algo que va ligado. Va ligado, efectivamente. Yo el otro día estaba viendo vídeos en YouTube y me ha dado atención el tema, si decís, la piratería. A ver, no la consola en sí, pero yo he visto vídeos de Xenoblade a 4K, 60 FPS en PC, y te cae la baba, chaval. No, pero eso ya es otra cosa. Y, eso y bastante suavecito, ¿eh? Que diría que bastante, casi mejor que la consola original. A ver, pero eso ya es otra cosa. Eso es tema de emuladores. Eso es piratería también. Estamos hablando más bien de la propia máquina. Claro. Es decir, que por ejemplo, poder jugar juegos de GameCube cuando tienes la consola pirateada. Que de hecho es una de las cosas que se puede hacer en este caso. Y el otro tema es el que comentas tú de la emulación en PC. En referencia a modelos extra, esta consola no contó con modelos slim o similares, ¿no? Sí que hemos podido ver, sin embargo, pues algunas versiones de la consola con ligeros toques cosméticos y tal, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del modelo de Zelda. El modelo de Zelda es directamente un timo, pero un timo absoluto. Sí, tiene una serigrafía en el tablet tomando y ya está, tirar para adelante. Pero bueno, que sepáis que realmente tampoco destacó por tener una serie de modelos espectaculares de esta consola, ni nada por el estilo. No hubo un modelo de evolutivo de la consola, no evoluciona otra cosa. Y digamos que pues las máquinas, la máquina inicial es exactamente igual que la máquina que hay hoy en día, prácticamente. También te digo, Víctor, que Nintendo, en cuanto a consolas de sobremesa, no es muy dada a hacer rediseños. Lo hizo con Wii, con el, pero ese modelo asqueroso, sí, de Wii. Pero bueno, Dios, pero eso es un ladrillo, chaval. Igualmente, igualmente, David, hay que comentarlo para especificarlo, porque es una práctica habitual en otras consolas. Vamos a hablar de ventas, porque tengo datos, y estos son oficiales de Nintendo, que bueno, son de 31 de diciembre de 2016. Cerrando el año, pues digamos que nos mostraron no datos. No creo que hayan cambiado mucho, ¿eh? Datos de ventas totales. En total, la consola, como sabéis, estuvo disponible a partir de noviembre de 2012. Y en todo este tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2016, vendió 13,56 millones de unidades en todo el mundo. Es un fracaso absoluto, ¿eh? Hay que ser sinceros. Absoluto. Es más, yo creo que en el primer año de venta de PS4 y One, las dos superaron a Wii U. No, One no. Bueno, pues ahí estaría, pero PS4 desde luego sí. O sea, yo lo dije en su día, si alguna de estas dos máquinas supera a Wii U en su primer año en la venta en cuanto a ventas totales, la consola ha muerto. O sea, para mí es una muerte prematura. Y esa ventaja que tenía Nintendo al final no le sirvió para absolutamente nada, es un fracaso rotundísimo. Sí, a sí, ver, desde voy luego a hacer un poco de abogado del diablo, no demasiado, Solo decir, bueno, también es cierto, la consola estaba haciendo unos números decentes en Japón y Nintendo dijo, no me interesa. Porque si compra Wii U, luego no se va a comprar Switch. Y cogió cogió, cerró el grifo y la consola pasó de vender 25.000, 30.000 mensuales a 4.000, 5.000 máquinas que vende ahora, o sea... No, ahora vende menos. O sea, podría haber llegado quizá a los 14 millones. Buah, 13 millones y medio, 14 millones, la verdad es que la diferencia de Gaspar da igual. No, pero es el hecho. Sí, dime, bueno, Víctor. No, digo que, en todo caso, esta consola en ventas... Podríamos decir que si consideramos las ventas, catálogo y también repercusión de la máquina e imagen asociada a la marca Nintendo, probablemente esta sea el mayor fracaso de Nintendo. Porque incluso en GameCube los jugadores tenían una percepción más positiva de la a ver, máquina. Es que GameCube vendió el doble. Yo creo que, fíjate, siendo una cagada en aquel momento 23 o 24 millones, mal. Era el doble. Es que yo creo que la franja de éxito, o sea, de cuando una consola ya se puede, digamos, estandarizar o mantenerse más o menos, millones. Son 20 millones. Ahí es, digamos, la cifra buena. A partir de ahí ya llega la excelencia. Pero es que Wii U ni siquiera llegó a eso. Y aparte hay una cosa. Ya quisiera Wii U en estos 4 años haber juntado el primer año de GameCube. Sí. Sí. Bueno, vamos a dejar este análisis de la máquina. Hemos hablado suficiente de la máquina. Conocemos ya los entresijos de Wii U. Y toca hablar de juegos. Pero antes de hablar de juegos, vamos a irnos al foro. A ver qué están opinando en este momento en complejoanda.foroes.org. Pero la parte de juegos va a ser corta, ¿no? No, va a ser bastante larga, ¿eh? Tenemos que hablar de muchos juegos hoy. Óscar. Sí, comentaba Sparters, interesante programa el de hoy. Yo soy de los que apostó por el sistema el día 1 y jamás me arrepentí. Es verdad que tuvo meses malos, pero me quedo con lo positivo. Online gratis, un catálogo lleno de exclusivos y cientos de horas invertidas. Yo me supongo que le pasará como a Dreamcast, la consola, consolas que vendieron poquísimo, pero que en 2 años después de todo Kiski las ha tenido y jugado y están llenas de obras maestras. Y para los que dicen que no tiene juegos, una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, pone una serie, unas carátulas de juegos de Wii U. Yo es que he visto que ha metido el primero tan, ya no seguí mirando la lista. Bueno, tiene sus cosas. A ver, yo creo que esta es una de las primeras listas primigenias que se publicaron por internet, porque incluso el Tokyo Mirage aparece como Fire Emblem. Seguimos. Denis el Azul comenta: buenas, Doom 64. Es una pena que esta consola solo nos haya durado 4 añitos. Bueno, Denis, 4... Siendo generoso. Pero los que la hemos tenido hemos sabido disfrutar gracias a la calidad de sus exclusivos. Para mí la mejor combinación ha sido PC y consolas de Nintendo, pero siempre. PHF Ceramic comenta: pues el legado de Wii U en parte es Nintendo Switch. Y hablando de Switch, vaya como hilo, pone entre paréntesis, ya hay vídeos filtrados de la interfaz de Switch, así como un unboxing. Os dejo los vídeos y estoy subiendo un backup a Mega por si lo echan abajo en YouTube. Pues eso, dejan, si es verdad, el primero es la interfaz de la consola y el segundo es el unboxing, y creo que también sobre la interfaz de la consola también aparece. Don Peste comenta: ¿qué juegos exclusivos recomendaríais para alguien que no es público objetivo de Wii U? No me gustan ni plataformas, ni JRPGs, ni juegos de lucha. No cojas la consola entonces. Déjame acabar, coño. Los juegos de Wii que me llamaron la atención en su momento no fueron muchos ni muy exclusivos. Death Space Extraction, Red Steel 2, los Project Zero, Deadly Creators y Disaster, Day of Crisis. La verdad es que si le quitamos a Wii U plataformas y JRPGs... Son otras plataformas. Sí, no queda... ¡Humo! Bueno, hay que decirle al forero que dedicamos el programa de hoy a comentar juegos. Sí, sí, sí. Bueno, yo de todas maneras ya le he comentado por el foro que tiene los Zelda, tiene el Project Zero, tiene el Lego City, el Bayonetta 2... Y la verdad es que así, teniéndonos a lo que pide, tampoco hay mucho más. Habría que buscar juegos menos, digamos, menos triple A. PHF Dramic pone el duelo definitivo, una serie de imágenes de la confrontación entre Gaspar y Bonoman. Yo creo que es un buen consejo que le echéis un vistazo, porque así podéis ver a Gaspar con pelo, rubio... Y haciendo Steam grande otra vez, ¿verdad, Gaspar? Sí. Undercore comenta: con Wii U no ha cumplido ni Wii U. Y el último que hay por aquí es Dardoria77 y dice: bueno, ha cumplido más que Vita, algo es algo. Yo tengo que decir que tiene su puñado de juegos que me han satisfecho, pero en general me parece una consola que tuvo mal inicio y ha ido a peor. Y hasta aquí el foro por ahora. Porque fijaos que además las ventas de esta consola solo le lleva 3 millones a las ventas totales de Dreamcast, ¿eh? Bueno, hay que decir que muchas veces cuando comparamos la consola con Dreamcast. Es decir, sí, pero es que Wii U estuvo 2 años más en el mercado. Pero también es cierto que de los 13 millones y medio, 12 millones los vendió en los dos primeros años. Los dos siguientes, igual 12 no, pero 11, 11 y pico sí. Y los otros dos en los otros años siguientes. Por tanto, los dos últimos fue un arrastre total de la consola. Hombre, así que en ese sentido sí que se podría comparar con Dreamcast. Dreamcast a lo mejor sí podría llegar a ese nivel, más sí. o menos. Otra cosa, es el tema de catálogo, que Dreamcast en 2 años sacó una cantidad de cosas importantes. Eso iba a decir. Dreamcast la mandó a la mierda Sega a los 2 años. Sí, sí, sí. No, ahí sí, fue sí. la propia Sega que la cortó. El Peter Moore este. Sí, sí. Pero cabrón. En esos 2 años Dreamcast... tiene más catálogo que Wii U 4. O sea, Dreamcast cubrió casi todos los géneros. Bueno, Dreamcast Sega la mandó tan por culo porque ya no podía sustentar a la máquina. No, no podía. Pero, y la piratería pero, la mató también. Bueno, aparte de otras pirateo. Cosas, bien. Pero ya no podía sustentar a la máquina. Hay que decir también que el modelo de catálogo de Dreamcast en su momento, yo creo que hoy no funcionaría como funcionó en el 99-2000. Puede ser. Bien. Hemos hablado de la máquina, como decía antes, y ahora toca hablar de lo más importante. Hablar de los juegos. Vamos a ir con los mejores juegos según el complejo anda de Wii U. Y ahora vamos a hablar de un juego que yo creo que cuando lo vimos todos, los que estamos aquí, pensamos, ¡guau! Nintendo ha vuelto. Es decir, la gloria de las consolas de Nintendo ha vuelto. Pero, pese a ser un juego bastante bueno, pues hemos visto que la tendencia no siguió. No obstante, David, gran título del que nos vas a hablar ahora, ¿no? Sí, para mí. Ha sido lo mejor no solo de la consola, sino en general de los últimos años. Un título que me sorprendió y me encantó a partes iguales. Es verdad que no es un exclusivo al 100%. Pero lo fue. Lo fue, tuvo versiones para PS4, One y PC casi 3 años después. O sea que también tardaron lo suyo en llegar. Y no es otro que Zombie U, del que ya en su día hizo un análisis y hablamos algo entendido sobre él. Debo deciros que a pesar de que ya no sea un exclusivo... que os quede claro, la versión que realmente mola es la de Wii U, por motivos que voy a explicar a partir de ahora, ¿no? En su día se me preguntó si era posible una versión de este juego para otras consolas. Dije que sí, hay ciertas mecánicas, ciertos aspectos que se pueden imitar perfectamente con un mando de control normal y con una sola pantalla. Y así ha sido. Pero en general hay ciertos factores que hacen a esta versión de Wii U la recomendable. La buena de verdad, ¿no? Las otras están muy bien, pero pierden parte de su encanto, quizás. Bueno, a mí Zombie U me encantó porque veo que es un juego de supervivencia al 100%. Es una mezcla extraña entre Resident Evil, The Last of Us e incluso diría Dark Souls, ¿no? Somos un superviviente en Londres que es testigo de una invasión zombie a gran escala y que tiene que buscarse las castañas para seguir adelante, ¿no? Si nos matan, encontramos a otro superviviente, o sea que el juego realmente no podemos empatizar demasiado con los protagonistas porque estos realmente dan exactamente igual. El uso que hace del Game Pass es magistral. Es magistral y muy puñetero. Vale, porque en Zombie U, por ejemplo, para tener que interactuar con el inventario teníamos que hacerlo con el Game Pass. Y ojo, la acción nos interrumpía, con lo cual teníamos que sacar o distraer la atención de la pantalla principal y enfocarnos en el Game Pass, lo que decía antes Oscar. Esto evidentemente lo hago premeditado. Y de hecho, mi primera muerte a gran escala en Zombie U, esa muerte que me dolió a saco, tenía un personaje superchetado, tenía todo, síndrome de Diógenes, todas las armas y demás. Fue precisamente por eso, por mirar el inventario, un momento poco propicio, de repente apareció un zombie por ahí, tenía la vida un poquito escasa, estaba confiado y me mató. Y cuando volví a recuperar mi alijo de cosas, ¿vale? Porque además en este juego, cuando te matan, digamos que aparece la versión zombie de tu antiguo jugador, y esa versión zombie de tu jugador pues adquiere el nivel en base a parámetros de tiempo que has logrado sobrevivir y también de cosas que has hecho, ¿no? Entonces tenía un enemigo zombie uberchetado, no tenía armas disponibles, otro error mío, y morí por segunda vez, pero vamos, con una facilidad pasmosa, ¿no? Se fue a la mierda todo lo que tenía y tuve que así prácticamente empezar de cero. ¿No tenías nada en el baúl? No, no tenía nada. Y es curioso, antes os dije, os hablé de Dark Souls, porque efectivamente, las hostias que te das en Zombie U te hacen aprender. Ahí he aprendido dos cosas. Una, no tengas síndrome Diógenes en cuanto a armas. Deja cosas en el baúl, no seas ansioso. Y segunda, siempre que veas un cadáver de algo, mátalo, reviéntale la cabeza. Es divertido y es útil. Porque cualquier zombie puede revivir. Cualquier zombie puede revivir. O sea, es un juego que quizás no es excesivamente complicado, porque no lo es, pero te exige concentración máxima en todo lo que vayas a hacer, ¿no? Te exige tener un inventario bien organizado, hacer sus directos a las armas, por si acaso pues hay una especie de rebelión zombie, te atacan varios zombies a la vez, para tener un arma poderosa y hacer frente y acabar con situaciones complicadas de forma tajante. Y en general es un juego que, insisto, para mí es supervivencia en su más amplio sentido. También tiene algo, antes os explicaba, ¿por qué esta versión mola tanto? Aparte del uso del Game Pass, que le da pues personalidad, y no solo a nivel de mapa e inventario, también por usar el sensor, un sensor que utilizamos para y que se puede mejorar para detectar, digamos, elementos en el entorno, ya sean hostiles o ya sean pues amigables, ¿no? Por así decirlo, ya sean ítems y demás. Está el tema de que este juego tiene, digamos, funciones online indirectas. Me explico. Cuando jugamos conectados a internet, lo que hace el título es descargar datos de jugadores que han muerto. Y esos datos de jugadores que han muerto los convierte en zombies que pueden aparecer de forma aleatoria durante el juego. Con lo cual, ese elemento aleatorio hace que estés siempre en tensión, porque a lo mejor ibas todo tranquilo por un parque de Londres, súper orgulloso de ti mismo porque habías matado a todo Cristo, y de repente encontrabas un zombie con un nivel bestial que con solamente mirarte te podía matar, ¿no? Entonces, es algo grandioso que da hacia ese toque de acojón al juego y que se perdió por completo en las versiones de PC One y PS4. Algo inexplicable, por cierto, ¿no? Pero que sigue ahí en la versión de Wii U. Ya os digo, la única diferencia realmente reseñable de esta versión respecto a las que salieron más tarde, a nivel técnico, por supuesto, pues en temas de resolución, rendimiento, y sobre todo en lo referente al FOV, que en el caso de la versión de Wii U pues es un poco más acotado, bueno, un poco bastante. Pero en todo lo demás me parece un juego magistral, supervivencia al máximo, y de verdad, si os gustan los juegos pausados, de pensar, de administrar, de decir, bueno, dejo esto en el baúl y me llevo lo siguiente, no sé, a mí me parece increíble. Me gusta mucho este tipo de juegos donde, aparte de matar y aniquilar y de disfrutar un poco con ese ambiente de toque surreal al horror, que por cierto hay una parte de este juego que es terrorífica, es supervivencia al máximo, un auténtico surreal al horror en muchos aspectos. Dinos. Justo te lo iba a comentar, que una zona que me parece de las partes más terroríficas que he jugado en un videojuego. Sin duda, Oscar. Y aparte, porque sin entrar en spoilers, no voy a decir nada más, es acojonante y además está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Y otra cosa que quería decir es que las dos últimas horas o incluso un poquito más el juego se desinfla, sí. Incluso casi creo que cambia de género. Sí, es verdad, Oscar. Yo la verdad es que hay una parte que yo me cogí en su día que rompe un poco la dinámica de juego, no se traiciona a sí mismo, ¿no? Es como que de repente tú estás disfrutando de un tipo de jugabilidad muy particular y muy satisfactoria, pero de repente el juego hace push, y es muy tramposo quizás en ciertos momentos. Ya sabes a lo que me refiero, sí, ¿no? Sí, sí. Ese momento intermedio. Y es verdad lo que dice Oscar. Al final ya la cosa es un poco mariquita al último y mata a todo Cristo. Pero bueno, es un poco la guinda final a un juego que quizás, pues ese momento de supervivencia máximo, pues al final ya se reduce una especie de recompensa al jugador, ¿no? Y más cuando el comienzo es tan prometedor. Sí, efectivamente, sí. Es un poco lo que comentaba respecto a Oscar Resident Evil 7. Esa sensación que sí, también le pasa, también, pero lo tuve yo. Digamos que en Resident Evil 7 es a veces no creo ni que llegue a la última hora de juego. Y en el Zombie U es algo más grande, sí, sí, algo más notable. Es cierto, claro. De hecho, sí. No sé, hay esa zona que intuimos, pensamos que es la misma. Es que realmente también te pilla tanto en bragas. Oye, el juego no está preparado para esto. Yo no estoy preparado para que pasara. Exacto. Esto. Y te rompe tu concepción que tienes Zombie U, te rompe la manera en la que estás jugando a Zombie U, y digamos que es lo que más se le puede achacar a este juego. Sin duda, a mí esa parte no me gustó nada. Estoy casi seguro que coincidimos en la parte en la que estamos hablando, no la comentamos por tema spoilers. Pero sí, quizás para mí sea lo peor en cuanto a nivel jugable, ¿no? Se traiciona a sí mismo. Por lo demás, a mí me parece magistral, genialmente ambientado. Hay una variedad de entornos brutales. Es decir, luchas en un parque, luchas en un supermercado, un piso de drogatas. O sea, a mí me encanta, una guardería. Está genialmente. Creo que había incluso el Palacio Buckingham. También creo que tenías que entrar en. Importante. Yo creo que ahí fue una de las zonas donde más me atasqué, porque había un número mayor de enemigos. Y yo creo que en ese momento, la primera vez que lo jugué, solo iba con el palo de cricket y pocas balas de pistola. Creo que me pilló un poco ahí jodido en esa zona. Bueno, y tenías puzzles interesantes, que tenías que utilizar el sensor y demás. La verdad es que es un juego magistral y yo lo recomiendo encarecidamente. Está tirado de precio, lo puedes encontrar de segunda mano a 5 euros o 6 y merece muchísimo la pena. Aparte, yo creo que Ubisoft lo hizo muy bien en cuanto al uso del Game Pass y eso es lo que le hace destacar respecto al resto de versiones, ¿no? Me parece un juego magistral y lo mejor del catálogo de Wii U, aunque no sea un exclusivo a día de hoy, ¿no? Pero en fin, quizás por insisto, por ser la versión original, por ser la más fiel a sí misma, por uso del Game Pass, sea la que realmente merece la pena si tenéis la posibilidad de escoger, por supuesto. Así que Zombie U, finiquitado. Y vamos con el siguiente juego, que ya es un clásico, Gaspar, en Nintendo. Sí, vamos a hablar de la tercera entrega de la saga Pikmin. Un juego que en teoría en el 2010 se comentó que su desarrollo estaba muy avanzado para la consola Wii. En 2011 se comentó que salía para Wii U por el tema de para aprovechar el HD y tal. Y luego que saldría en la famosa venta de lanzamiento de Wii U, que debió ser la más larga de la historia de las consolas, porque el juego salió en junio del 2013, o sea, de noviembre a junio hay una ventana de lanzamiento bastante amplia, ¿no? Y bueno, sí, se demostró que Nintendo supo aprovechar el HD para ciertas cositas, para otras no. En el juego, por lo menos. O sea, gráficamente es un quiero y no puedo, o sea, tiene cosas muy bonitas. Pero hay otros elementos, algunas texturas, cosas de escenario, bueno, que cantan bastante a que era un juego, bueno, sí, que fue portado de Wii. Bueno, pero pedirle exigencia gráfica. Es cierto que a veces se comenta que hay juegos que no necesitan ser muy, muy potentes para lucir bien. Yo creo que Pikmin exigirle potencia gráfica a un juego que no sé. Pero Pikmin 1 y 2 no tienen cosas de Nintendo 64. Tienen cosas de su época. Pues a este habría que exigirle cosas de su época. Vale, bueno. Yo, a decir verdad, es el único Pikmin que no he pillado. No sé, tengo ahí algunos juegos de Wii U por pillar todavía. Sí, lo sé. Pero no tengo la experiencia de haberlo jugado. Pero coño, si lo he visto en, no sé, imágenes, vídeos y tal, y no me parece un juego que desentone demasiado de lo que Wii U puede dar. Yo creo, Oscar, que la clave de los juegos de Nintendo, eso lo comentaremos respecto a otros títulos en este especial, es que sin ser punteros técnicamente, porque no lo son. Sí, son juegos bonitos. Artísticamente son preciosos y ese filtro HD le sienta de puta madre. ¿Entiendes? O sea, son juegos que se ven bien. Aunque técnicamente no sean punteros, es que tampoco les hace falta, no sé, por eso, 800 millones de polígonos. Yo no refiero a eso, pero refiero teniendo en cuenta que Wii U es un salto bastante cualitativo respecto a Wii. Los primeros juegos de Nintendo no demuestran realmente ese salto. ¿Pero tú te crees que con Pikmin 3 es necesario demostrar ese salto? Si me dices a eso un es a lo Mario que iba. Galaxy 3 o si sacaran un Metroid Prime, ahí sí, no? Que, ahí claro. Sí que el salto debería haber sido, o sea, debería haber sido un juego exigente a nivel técnico, pero Pikmin 3 no es un juego al que el usuario de Pikmin 3 no le va a pedir una carga gráfica brutal. Por la sencilla razón, Gaspi, de que ni siquiera en su día los Pikmin de GameCube eran juegos punteros dentro del catálogo de la consola. Juegos que funcionaban bien dentro de la consola. Vale, pero, o sea, no me refiero. No tenían cosas como apariencia de Nintendo 64. Eso es a lo que yo me refiero. Pero, y este juego tiene cosas que lo ves y tiene unas. Joder, tiene detalles muy bonitos y otros que cantan un huevo y dices tú, joder. Sí, pero eso yo creo que se debe a que sea un desarrollo que en su concepción más temprana pues pertenecía a Wii. Es algo como Eternal Darkness de GameCube. Que lo ves y dices tú. Tiene cosas que se ven bien para cuando salió en GameCube y otros que dices tú, joder, un juego de 64. Pero hay juegos que la exigencia técnica será pues más notable. Yo qué sé, si como lo que dijo Oscar, si hubiese un Metroid Prime para Wii U, Metroid Prime 4, lo que fuera, Insulsion o lo que sea, pues seguramente la exigencia sí, ahí claro, ser peor, ahí deberíamos claro. Ser todos más exigentes porque por supuesto, un Metroid requeriría esa exigencia. Exacto, pero Pikmin que bueno, que en parte estoy de acuerdo, Gaspar, pero es decir, no le dio tanta importancia al aspecto técnico un Pikmin. Bueno, y después es curioso, el juego, el tema de control, no hace tampoco un gran uso de la pantalla táctil, ¿eh? Es decir, tiene un modo que ves el mapa, puedes toquetear con la táctil y moverte un poco con las unidades y tal. Es cierto que tiene un modo de control que es solo por la táctil, pero no le saca el partido que tú te esperabas, como si han hecho en Zombie U, por ejemplo. Pero, joder, no sé, Zombie U... Luego admite distintos tipos de controles. Admite el control de Wii. Sí, por eso. Admite el mando Pro. Uh-huh. Luego, bueno, novedades jugables. Los Pikmin, quiero decir, los Pikmin, la clave está en administrar a tus picharracos, ¿no? Según los colores y lo que puedan hacer, sí, ¿no? Entonces, desde que empieza a hacer todo eso... Y con el lapicito y la pantalla táctil puede ser mucho más cómodo que antaño con la GameCube, por ejemplo, ¿no? Ah, y sí, sí. Ya es un punto de partida interesante. Que bueno, yo no soy amigo del control de Wii, pero pienso que la revolución habría sido usar solo el control de Wii. Obviamente no puedes hacer eso en Wii U, porque para eso tienes un tablet mando. Sí, sí, claro. No, pero te da la opción de varios controles. Sí, sí, bueno, está bien. Se controla bastante muy bien, también. Os recuerdo que Pikmin, no sé si el 1 y el 2 salieron en Wii, ¿eh? Sí, no sé, sí, y se controlan bastante bien. Y le adaptaron precisamente el control al puntero. Y le sentaba de puta, sí, madre. Sí. Bueno, luego novedades jugables. Tenemos nuevos tipos de Pikmin. Tenemos el Pikmin Roca, que vale para golpear estructuras, para golpear elementos enemigos. Tenemos el Pikmin Rosa, que vuela. Y luego el Pikmin nos recuerda más lo que es jugablemente al 1 que al 2. O sea, no tenemos el modo contrarreloj del 2, menos mal. Era bastante agobiante a veces por momentos en el 2. No tenemos tampoco la tarea de... No hay tantas cuevas ni subniveles como había en el 2. Es un juego más directo, estilo el 1. Mucha gente le criticó eso al 2, en plan del... No, a la gente no le gusta el contrapelo en los videojuegos. Creo que a nadie le gusta. Y este se agradece. A la gente le agobia el tiempo. Agobia. Una cosa que sí se echó de menos. O sea, a este juego le hubiese sentado muy bien un multi online. Yo creo que Nintendo pudo haberse estirado y haber pensado en algo en ese aspecto. Ya, es curioso eso que dice Gaspar. Salvo excepciones contadas y quizás más propensas a jugar en un modo online, hay casos descarados. Hay muchos juegos que podría decir, hostias, ¿quién me le sentaría un modo online a este juego? Sí. Y Nintendo no lo mete. La sensación es que Nintendo tiene miedo de que si el código online no está especialmente pulido, pueda afectar a la jugabilidad. Entonces es un poco de ese miedo local. ¿Qué es multi? Juega en local con tus coleguitas. Sí, pero olvídate del tema online. Pero a ver, es un juego de estrategia, tiene el concepto, puedes llegar a manejar 100 Pikmin. Joder. Un simple modo que fuera un versus uno contra otro hubiese sido muy divertido. O colaborar dos jugadores online para matar bosses. Sí, sí. Joder, son detalles que se le echan de menos. Mejor, sí. Si no lo tenéis, hombre, yo creo que por ahora mismo está por 25€. Es una buena adquisición para la consola. Es un juego que os va a dar bastante horas de diversión y aparte es rejugable. Bueno, por 20€ en media mano, ¿eh? Por turitos. Bueno, vamos a continuar con más títulos. Nos vamos con el siguiente de la lista de Complejo Holanda, de los mejores juegos de Wii U. Y vamos por la saga que yo creo que es de las que más gustaba al difunto señor Iwata, y que además saga realizada por el tío más rebelde de Nintendo, el señor Sakurai. Señor Jorge. Efectivamente, Super Smash Bros. Que además tuvo, curiosamente, con el lanzamiento de Wii U, tuvo su versión de 3DS, que fue la primera vez que llevaron esta saga a una portátil, que era una cosa que mucha gente pedía. He de decir que yo no le veo la gracia a la saga, sí. O sea, joder, tuve el de GameCube. Es diversión pura. Diversión, tío. Me pareció soso. Es decir, joder, pues, tío. Yo la verdad es que me lo pasé. Pasé muy buenas horas con De hecho, más. A mí me parece una saga que, bueno, hay mucha gente que lo juega en competitivo y una pequeña comunidad de jugadores en competitivo. Bueno, no tan pequeña, ¿eh? Pero, bueno, comparándola con el resto de juegos de lucha en competitivo. A ver, no se compara con Dota, Oscar. No, no, pero joder, me refiero no, nada se compara con Dota. Dota no entra dentro de mi lucha. Pero, ni siquiera Dota. Comparándola con Mortal Kombat y Street Fighter, es mucho inferior. Pero, no sé yo si estará por encima de Mortal Kombat. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. En el Evo, el de caso, hecho, Smash Bros. Mueve bastante gente. El caso es que, bueno, esta saga, lo que quería comentar, es que yo la veo más que nada como una saga de luchas para divertirse, para reírte con los amigos. Porque es eso, las partidas de Super Smash Bros. Lo que provocan es risa. Risa, piques y realmente tiene más ese espíritu que muchos otros juegos de lucha. Y eso es lo que más me gusta de Smash Bros. Bueno, pues este juego, que salió en 2014, pues como os decía, dio la sorpresa porque también vino con una versión de 3DS. Una versión de 3DS que era, bueno, bastante meritoria, pero que evidentemente no tenía las mismas funciones que la versión de Wii U. Que por cierto, Jorge, creo que la versión 3 salió más tarde, ¿verdad? Salió unos meses más tarde. Bueno, sí, un poco, pero no mucho. No mucho, pero fue muy próximo el lanzamiento. Pero yo creo que le comió incluso ventas a la versión de Wii U. A ver. Porque mucha gente interesada en Smash Bros. Que pilló la de 3DS, si esta no llega a salir, a lo mejor. No sé. Yo tengo una teoría, perdón, Gaspi, una teoría conspiranoica. De verdad. Yo creo que Nintendo, al ver el percal con Wii U, dijo: hostia puta, hay que pensar el tirón de esta saga. Vamos a hacer una versión para 3DS también. Sí, pero. es que yo opino como él. O sea, yo creo que Nintendo vio que Wii U llevaba una. O sea, estaba vendiendo muy mal, que no había forma de levantar eso. Y dijeron, mira, Smash Bros. Va a vender 200.000 consolas, 300.000 más y esto en 3DS y que salga Million Seller y aprovechamos lo que ha trabajado aquí el hombre. Pues bueno, al final el resultado fue una versión con una experiencia más multijugador, más habitual en Wii U y una versión un poco más individual, entre comillas, ¿no? Para 3DS. Es una versión que tiene todos los personajes igual, pero que cambian el tema de escenarios y todo eso. Bueno, la verdad es que, ya os digo, es una versión con mucho mérito de 3DS, pero vamos a hablar de la de Wii U. Porque es la que nos interesa. Y bueno, es un juego que ya sabéis cómo es Smash Bros. Es un juego de luchas muy locas, con donde la clave está, pues eso, no solo en la lucha, sino en los objetos, ¿no? Y pues un poco la aleatoriedad de los mapas. Y es eso. Y en la locura. En la locura porque son muchos jugadores en pantalla y todo esto. A mí, sinceramente, me parece, ya no solo esta versión de Wii U, sino en general la saga Smash, de las que hace Nintendo, seguramente en cuanto a contenido, la saga más completa. Sí, y sobre todo este juego. Modos de juego, muchos luchadores. No sé. Hombre, me parece. Siempre me ha parecido una. Sí, sin sí, ser ver, muy, demasiado fan, muy, muy. O sea, completísima. Pero es que es de las sagas estrella. Es decir, sí. Igual que a Mario Kart, nunca va a faltar un Smash en ninguna sí. máquina de Nintendo. Me refiero a plataformas sobremesa como mínimo. Porque. Ojalá, si os fijáis, Mario Kart también ha repetido siempre, porque son superventas. Sí, pero tú puedes no sacar un Metroid, pero no sacar un Smash es delito. De hecho, Víctor, fijaros, esta gente juega mucho con las sorpresas de personajes invitados. Creo que sí. Este año fue Mega Man. Uno de ellos, sí, sí. Y incluso en ferias como E3 y demás, dedican vídeos exclusivos a presentar un personaje nuevo. Mm. Y es la puta revolución. O sea, la gente se vuelve loca con Smash Bros. Y está Cloud, ¿eh? Sí. No, eso sigue siendo raro. Bueno, el caso es que. Este juego ya no solo es por la diversión, sino lo que decía Oscar, es un juego muy completo. Y esta versión, la versión de Wii U, podría decirse que es de las más o la más completa de la saga en cuanto a personajes, en cuanto a escenarios. Tiene mucho contenido, tiene muchos extras, porque no solo es eso, los desbloqueables también juegan un papel importante y tal. Y fue el primer Super Smash Bros. Que permitía hasta 8 jugadores. De hecho, creo que es de los pocos juegos que permiten 8 jugadores sin contar el Mario Party. 8 jugadores, que si ya sabéis cómo es Super Smash Bros, pues con 8 es una cosa todavía más brutal de lo que ya era, ¿no? El juego trae nuevos objetos, hay un total de objetos de 70 diferentes, personajes que hay un total de 49 los que vienen de base, pero luego hay DLCs, que ya os comentaré un poquito de este tema, y como decía David, personajes nuevos como Mega Man o incluso Pac-Man, ¿no? Sí que es verdad que cuando salió este juego hubo cierta polémica porque Nintendo dijo que iba a intentar no centrarse tanto en personajes de otras franquicias, de otras marcas, de otra gente, más que nada por el dolor que suponía incluir esos personajes a nivel de cesión de derechos. Había que mucho papeleo, muchos abogados, y esto es verdad, cuando cedes una marca a otra empresa para hacer una cosa, aunque sea una colaboración, pues al final es un puto lío, y más en un juego de estos que tiene pues 40 y pico, 50 personajes y que es complicado de gestionar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, no le perdona a Nintendo que no salieran los Ice Climbers en el juego, porque a la gente le gustaban mucho en los anteriores juegos de la saga, y bueno, pues en este no aparecen, pero aparecen otros personajes. Por ejemplo, uno muy interesante es el tema del perro del juego este de disparar a patos. Del Duck Hunt, sí. Una que cosa es que también te digo algo, una cosa que los fans, pero solo un fan, no perdona, que es Kojima, es que no volviera a salir Snake. Sí, bueno, y a mí tengo que decir que en el Super Smash Bros. Brawl me gustaba bastante Snake. Me gustaba, porque además era muy de coña, ¿no? Porque me hacía gracia que él pudiera estar con Mario y tal. No sé. Era el diseño calcado de Metal Gear Solid 2. Del 2, sí, tal cual. Y bueno, y por otro lado, pues es eso, es que el juego es para reírte. Porque a ver, es un juego que también está hecho para los fans. Exacto, exacto. Para los fans de las es cosas que en general. Te hace gracia porque tu personaje a lo mejor favorito de tal juego pues aparece al lado de otro y tú dices. Yo quiero que salga Geralt de Rivia. Y yo quiero que salga en Marine Doom. Hostia, pero no, porque una escopeta. Porque si sale Marine Doom gana todo. Ganaría si queréis, no se puede hacer una porra sobre personajes. ¡Ah! Personajes futuros de un nuevo Smash. Vale, tío. Pero obviamente futuros de empresas terceras. A ver, deja que piense. David, tu turno. Hostias, me has pillado. Espera, vamos a hacer un matiz. Primero, uno que veáis futurible. Y otro que ni en sueños, pero que os molaría. Yo digo futurible primero. Skyrim, Dovahkiin. O sea, un muñeco genérico de Skyrim que van a decir Dovahkiin. Ese es Dovahkiin. ¿Ese es el que tú ves seguro tu sueño? No lo veo seguro. El que creo que es posible que salga. Y el que no se va a ver ni de coña es, no sé, tío, algo violento. Kratos de God of War. Yo tengo uno futurible. Es posible que ya haya salido. Yo creo que no, ¿eh? Pero si no sale, os invito a un Monster, ¿vale? Rayman. Sería guay. Rayman. Ostras, pues ahora que aparece. Ahora no día. Sé si anda por ahí. Los Rabbids creo que apareció en alguno. Rabbids no se apareció. No, Rabbids da exactamente igual. Rayman. Y el que en la puta vida va a aparecer es Kratos. Pero bueno, yo lo digo. Pues Gaspar. A ver, yo creo que dependiente como vaya un poco Switch y alguna colaboración, decir, yo veo algún personaje Monster Hunter. Bueno, sería un cazador un genérico. Cazador, sí. De Monster Hunter. Sí. ¿Tú? Yo... Bueno, espera. Y ese es uno que ves posible. Y uno que ni en la puta vida. Cualquier personaje de EA. Es... Da igual, escoge cualquiera. El de Dead Space, por ejemplo. Ese mismo, no va a salir jamás. Pues no va a salir. No. Yo creo que posible, y es difícil, pero hay cierta posibilidad. Lara Croft, porque ahora es de Square Enix. Y Square Enix ya ha hecho una colaboración con Nintendo, pues uh-huh. con Final Fantasy, no sé, quién sabe. Y Lara Croft es un personaje muy icónico. ¿Y en la puta vida? Y en la puta vida, Shepard jamás. Buen apunte. Yo voy a decir uno que es posible porque... A ver, es difícil, pero no, podría no vale, ser no posible... No vale mirar, ¿eh? No estoy mirando. Y que me sorprende que nadie haya dicho es Son Goku. ¿Tú crees Son Goku? Sí. ¿No ves? Ni a coña, bueno, tío. Tienes que pagar infinitos millones de dólares para que saliera Son Goku. Es posible verlo ahí. Hemos visto cosas mucho más raras en Smash Bros. Pero es que si sale Son Goku, todo Dios va a ser Son Goku, tío. Es verdad. Sí. A ver. Calma. Tiene que ser personajes que tengan su origen en un puto videojuego. O que existan en videojuegos. No. Son Goku está en los videojuegos desde hace la polla. Es como si meto yo McLean. Una pregunta. El de Ghosts and Goblins ya salió en algún Smash. No, yo me compraría. Porque ese sería el antijuego. Sí, convertiría sí, el juego sí, en un Arthur. Infierno. No, creo que sí, no. Arthur, no. Yo creo quiero que salga McLean, tío, de Jungla de Cristal. Espera, que le falta uno a Oscar. El que en la puta vida. La verdad que aquí la cosa está difícil. Se pueden decir personajes al azar, pero así uno un poco diferente. La verdad es que ya habéis dicho Geralt. No sé, algo por el estilo Geralt sería Shadow impensable. Shadow bueno, Shadowman es verdad, se está jubilado desde hace mucho tiempo. El Marine de Doom. El Marine de Doom lo dijo. El jefe David. Maestro, tío. El jefe maestro en la puta vida. En la puta vida. Nintendo se corta las pelotas antes de trabajar con Microsoft. ¿Eh? Bueno, no, porque hubo en proyecto un Halo para DS. Bueno, sí, pero tío, eso está ya en la China, ¿eh? Sí, obviamente. Bueno. Sí. Podría decir Geralt. Vamos a continuar. Bueno, por otro lado, como os comentaba, hay nuevos escenarios. Bueno, lo típico que sale, pues escenarios de juegos de Wii U, ¿no? Pues o de Wii incluso, del Xenoblade, de Zelda Skyward Sword, etc. Una de las grandes novedades que tiene este juego es el editor de mapas, que puede parecer una chorrada, pero en un juego como este, pues da mucho juego el poder diseñar el mapa. Ya sabéis que los mapas, pues, les puedes poner que caigas al vacío, les puedes poner ciertas dificultades, plataformas, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y, por otro lado, quizá de lo que más se quejó a la gente, además de la ausencia, a lo mejor, de algún personaje que les gustara, es de que no hay modo historia. En Super Smash Bros. Brawl, había un modo historia. Bueno, las historias son muy chorras, ¿no? Ya sabéis cómo era la historia del Smash Bros. Brawl. Pero aún así, pues a la gente le gustaba el hecho de que hubiera una progresión, de que pudieras jugar ese modo historia y, no sé, pues de alguna manera que hubiera una campaña, ¿no? En este juego no hay campaña, pero sí que hay eventos. Eventos que son, pues, ciertas pruebas que vas haciendo, ¿no? Y vas desbloqueando cosas. Yo creo, desde mi punto de vista, que no es algo negativo el que no haya una historia. Más que nada porque tú este juego te lo compras para echarte las risas con los colegas. Sí, bueno, pero un modo campeonato individual, sobre todo para conocer cómo es el juego. Pero bueno, tienes los eventos, o sea, puedes practicar con los eventos. Yo creo que la gracia, Jorge, del modo historia no es porque la historia sea profunda, que es una puta obviamente mierda, sino la gente le hace gracia ver la interacción entre personajes tan dispares, de universos tan dispares, ¿no? Quizás sea esa un poco la clave, pero sí. Da igual. Eso es decir, no mucha gente echó de menos un modo como era el de Wii. Emisario espacial. Sí, exacto, ¿eh? Ese es el modo historia de Wii. Mucha gente que echó eso de menos. Exacto, es lo que más le criticaron a este juego, ¿eh? Porque realmente en todo lo demás es el más completo de la saga, probablemente. El que tiene más cosas, más contenido, ¿no? Luego el modo online, que era, bueno, en el Brawl, el de Wii, era muy deficiente, daba muchos problemas. No tenía modo online el de Wii, ¿eh? No existía. No existía, ¿no? No, más que nada porque no funcionaba. Ese es el tema. Pero en este sí que lo han mejorado bastante, aprendieron un poco, pero sí que es verdad que Wii U no es que fuera la maravilla del sistema online, es así. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades de Wii U, pues hacían lo que podían, pero muchísimo mejor, o sea, a años luz de lo que se veía en Wii. De hecho, pues Nintendo, uno de los planes que tenía era intentar explotar este juego en el tema competitivo y también un poco en los eSports, intentar moverlo. De hecho, cuando presentaron el juego en aquel E3, habían hecho el Treehouse este con un campeonato que hicieron allí, que bueno, se consideraba, por así decirlo, el campeonato mundial, ¿no? Aunque el juego aún no había salido, estaba cerca de su lanzamiento. Y bueno, yo creo que Nintendo no consiguió al 100% lo que pretendía con este juego. En ese sentido, ¿no? En crear una comunidad más amplia y tal. Tiene que ver con las ventas de la consola. Claro, tiene que ver con las ventas. Lo último, los DLCs, que este juego tuvo DLCs, entre ellos, pues, bueno, había 7 personajes en DLC, tanto para la versión de 3DS como para la de Wii U. Si comprabas las dos juntas, además te hacían un descuento, ¿no? Y luego también había escenarios. Sería un 10% de descuento, si no, pero sí, descuentos Nintendo. Pues un 10% o un 20%. Los DLCs valían 4 euros por personaje y si comprabas las dos versiones te valía 6 euros, ¿no? Estaba bien, o sea, más o menos había un descuento y tal. Y bueno, entre los personajes de DLC pues estaba Cloud, el que comentaba Gaspar, estaba Bayonetta, había varios, ¿no? Ryu. Ryu también. Interesante, si te gusta mucho el juego, ¿no? Pues ampliar un poquito, porque además estos DLCs los fueron sacando poco a poco. Entonces, bastante bien. Y bueno, yo creo que podemos esperar que haya más juegos de esta saga porque todos han sido un éxito y además pues es una saga divertida, ¿no? Es una saga divertida y que a la gente pues le gusta mucho. Yo le doy máximo un año para que anuncien un Super Smash. Y este juego es un imprescindible de Wii U, ¿eh? Pero vamos, o sea, yo creo que de los mejores juegos de la consola, y si la tenéis y todavía no tenéis el juego, pues aprovechad porque a lo mejor aún podéis conseguirlo. Y continuamos con más juegos de este especial legado Wii U. Vamos con un juego que también es otro clásico dentro de las plataformas de Nintendo. ¿Qué pasa, Oscar? Hombre, muy clásico, ¿no? Ah, no, efectivamente. Me estaba saltando uno. Vamos, Oscar, vamos con otro que no es muy clásico, no. Pero que fue una sorpresa cuando salió. Sí, sí, sí. Cuando salió fue una sorpresa, además, totalmente inesperada, porque era prácticamente de un día para otro, pa, chicos. Y nadie contaba con que Bayonetta volviera a la vida. Principalmente, bueno, vamos a ponernos serios. Yo creo que es el primer juego serio de este especial. No, es broma. Vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de Bayonetta 2. Y para mí, personalmente, sin ser demasiado fan del primer juego, a mí me parece que este está en mi top 3 de la consola. Dime, Gaspar. Iba a decir, recuerdo la presentación de este juego, que fue cuando Nintendo vio que las ventas de Wii U no arrancaban y hizo ese Nintendo Direct desesperado, que sacó este, Sacó Xenoblade. Hombre, pero vamos a ver. Ya sacó el Fire Emblem aquel, que no se sabe qué fue de él. Pero Gaspar, este juego ya sacó cosas por un tubo. Pero este juego ya estaba en desarrollo de mucho antes, joder. Bueno, eso es lo que... No, cuando se presentó lo este que juego, no sabemos. No vimos las primeras imágenes hasta un año después. Eso de que estaba en desarrollo alargado, vamos a dejarlo en dudas, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Empezó como desarrollo multi o directamente Nintendo fue la que dijo que quiero este juego en mi consola? O sea, Sega dijo, mira... Esta saga no nos interesa, toma por culo. El que la quiera, que pague por ella. Nintendo fue jodidamente lista y dijo para nosotros. Sí, lo que pasa que después lista. A nivel de recaudación no creo que les fuera beneficioso. Mira, yo creo que hay juegos que dan caché a tu puta consola. Este es uno de ellos. Puede desde que luego. No vendas la hostia, pero te dan caché a la consola. Y Bayonetta 2 fue una patada en los huevos a toda la competencia. Sí, porque en este caso fue Nintendo quien se arriesgó a revivir la saga. En aquel momento ni Dios daba un duro por una segunda parte. A nivel de pasta no interesaba a nadie que Bayonetta 2 saliera a la venta, principalmente porque el primero no vendió demasiado, y eso que era un juego multi entre PS3 y 360. Y bueno, yo creo que esta fue una de esas jugadas que hace a veces Nintendo, esas jugadas arriesgadas, y le salió bien en cuanto a producto. No sabemos si le salió bien en cuanto a beneficios. Si los tuvo, la verdad es que yo no creo que fueran demasiados. Pero bueno, como dice David, es uno de esos juegos que te dan caché, y además en este caso enriquece mucho el catálogo de Wii U. Sinceramente, a mí Bayonetta, el primero, me parece un buen juego, pero me parece también un juego que por partes es demasiado repetitivo y por partes es un juego un poco más feo. Es un poco, o sea, el primer Bayonetta te tiene que gustar, porque si no es un juego que lo ves y me cuesta mucho jugar a esto. Se te porque empalaga. Es raro, es un diseño raro. Empalaga, sí. Pero yo creo, Oscarín, que este género no es tu favorito. No. Y quizás hay ciertos atractivos que a ti no los ves tanto, ¿no? Yo creo que el atractivo de este tipo de juegos, a mí me gustan bastante simplemente pegar hostias. Sí, desde luego. Y yo creo que en ese aspecto, Bayonetta 2... para mí supera por mucho al primero, sí. Y es, yo creo que es uno de los mejores hacks que se ha hecho nunca. Sin duda, a nivel de complejidad, a nivel de jugabilidad, me parece, de complejidad desde luego me parece el mejor. Sí. Me parece el mejor. Cuando acabé Bayonetta 2 me quedé con una cara de satisfacción terrible, porque no pensaba que realmente me iba a gustar tanto de lo que me gustó después también de haber jugado el primero. Y por cierto, Oscar, recordad que en relación a la salida del 2, también se aprovechó para hacer una conversión del 1. Sí, muy buena, por eso, más cercana a 360 que Play 3. No, de hecho es una... Menos mal. Es una versión 1.1 de 360. Vale. Recordar que la versión de Play 3, que por cierto también tengo, y que no fui capaz de estrenar precisamente por eso, porque iba a la mitad de rápido, iba a veces... Y tenía, otras, y tenía sus rascazos. Sí, eso, otras eso. Veces iba a cero porque se paraba. En fin, es uno de esos... no sé, Platinum dijo en este momento, bueno, vamos a hacer un juego, lo vamos a hacer en base a 360, y la versión, hecho, la otra versión que la haga quien, sí. A quien Sega le así, salga de ahí. Y claro, salió como salió la versión de PlayStation 3. Yo iba a decir, yo tuve la suerte de jugar en su momento Bayonetta en 360, y ya no, creo que di bastante la chapa en su momento con el juego. A mí me pareció, directamente, cuando terminé el juego, me pareció el mejor... La reina del género. Es que fue un antes y un después. A nivel jugable, desde luego. Me pareció lo mejor. De los 10 juegos que tú has terminado en toda tu vida, sí. De jugador. Me estaría entre los 10 primeros. Desde luego, para sí, mí de ese género está al lado de. Está al lado de los Devil May Cry 1 y 3 y de Ninja Gaiden 2. A ver, yo, mi saga favorita en este sentido, sabéis que es God of War. Pero bueno, por cuestiones. God of War es una aventura más por cuestiones. Es que no creo ni que compitan. No, a ver, para mí, lo es que pasa. Es el mismo género. ¿Qué pasa? Que Bayonetta efectivamente juega en otra liga. Pero sí, vamos a ver, yo tengo una opinión sobre esto. Un producto no tiene que ser solo un sistema de juego o tal, tiene que ser el conjunto de todas las cosas. Entonces, claro. Bueno, si a ti te gusta mucho el sistema de Bayonetta, tienes la suerte de que te gusta estéticamente, tienes la suerte de que te gusta historia o lo que sea, oye, chapó. Juego perfecto para ti. Pero si no te entra de estética, puede tener un sistema muy bueno, pero para ti a lo mejor hay otro título, por ejemplo, el caso de David, que le gusta más God of War. Eso es perfectamente lícito. Dice, vamos. Víctor, un juego son las, digamos, las partes que conforman el conjunto, todo. El conjunto. Claro, y a mí, en una balanza, pues todas las partes, pues en su mayoría me gustan más las de God of War, pero entiendo que el sistema de combate Bayonetta 2 está años luz. Sí, no, y más de años luz. Joder, conmigo tenéis el ejemplo perfecto de que la saga Bayonetta no le entraba por los ojos. Y cuando acabé el segundo, pues me quedé enamorado del puto juego. Porque a nivel jugable, a nivel de combos, es excelente, excelente. Y las luchas contra los bosses son magníficas. Sí, sí, sí. Yo soy siempre de en los juegos de este estilo, de hacer siempre los mismos movimientos. De machacar siempre el mismo botón, porque puedes hacerlo y te puede funcionar. De hecho, te funciona. Pero es que hay gente que a este sistema de control le saca un partido descomunal. Y porque el juego te lo permite. En otros juegos de esta saga, o sea, de esta saga, de este género, como God of War, el número de combos es muchísimo más limitado, no te permite hacer esas florituras. Pero la gente se puede echar golpeando enemigos en bayoneta minutos sin perder el combo. Y la verdad es que si los veis, si veis esos vídeos, quedáis flipados de la cantidad de posibilidades que te ofrece Bayonetta 2. A mí en ese aspecto me dejó increíblemente fascinado. Sin ser un jugador que le saque el 100% del provecho a ese sistema de combos. Y aparte que fue uno de los primeros juegos, bueno, está Mario Kart, ¿no? Pero sí, es uno de los pocos juegos de la consola, o sea, que da idea de que tiene un nivel gráfico por encima de la generación anterior. Sí, hecho para mí. O sea, tú ves Bayonetta 2 y dices tú, hostia, pues sí, mira, la consola creo que tiene, da un poco más que la anterior. Tiene cosas muy... Sí, yo echando un vistacillo, salvo otro juego que después hablarás tú del Gaspi, creo que es el mejor técnicamente de la consola. Es bastante probable. Porque los demás, bueno, artísticamente son muy bonitos. Está Mario Kart ahí, que es muy bruto también. No, pero Mario Kart está muy bien, es cierto. Es un juego visualmente precioso. Pero nosotros, yo hablo de apartado técnico en sí. Creo que Bayonetta 2 está superior en general. Sí. ¿Eh? Probablemente sea uno de los juegos que mejor aprovecha las capacidades de Wii U. Que tampoco es que sean demasiado potentes respecto a la generación anterior. Pero bueno. Yo la verdad es que quedé muy, muy agradecido cuando acabé Bayonetta 2. Y la verdad es que me gustaría ver una tercera parte algún día. No sabemos si Platinum, en este caso Nintendo y Sega, están por la labor. Pero yo creo que rescatarlas para Switch volvería a pasar lo que pasó con esta segunda parte. Sería enriquecer un futuro catálogo de Switch. Y la verdad es que yo lo vería con buenos ojos. Pese a que en su inicio nunca me había fijado en él como después de acabarme la segunda parte. Y poco más que decir de Bayonetta. Para conocer cómo es el juego en sí, y ya en aspectos técnicos y todo esto, pues tenéis el análisis que hicimos en el Complejo Holanda. A él os remitimos, otro juego recomendado de Wii U, y vamos con el siguiente. Y ahora sí que vamos con un clásico. Clásico en consolas de Nintendo. Montón de juegos en consolas sobremesa. Montón de juegos en consolas portátiles. Estamos hablando de Mario Kart. Mario Kart 8, publicado en mayo de 2014. Un juego que es probablemente uno de los más exitosos de Wii U, si no hay que más. Estamos hablando de un título que en su primera semana de ventas batió todos los récords de esta consola. Nada para menos, una saga que vende muchísimo siempre. Y que se consolida, no solo eso, sino que la revisión de este título se consolida como uno de los títulos fuertes del catálogo de lanzamiento de Switch. Es que Mario Kart 8 tiene un mérito en un parque de consolas de 13 millones, vender más de 8. A mí me parece un mérito terrible. Sí, sí, o sea, tú piensas que porcentualmente... La mayoría de la gente que tiene Wii U tiene Mario Kart. Más de la mitad de gente que tiene Wii U, uh-huh, tiene Mario Kart. Precisamente por eso veo normalísimo que intenten el port a Switch. Vale, es que es una cosa descomunal lo que vendió. Pero que tampoco se malacostumbren a hacer ports tan gratuitos. Dice una cosa, es que lo de Mario Kart es una puta enfermedad. O sea, en la versión de Wii, creo que ya está en torno 36 a los, o 37. Casi 40 millones de copias. Es una guayda. Pero es que en Wii U o era Mario Kart 8... O en su momento no había otra cosa. Bueno, no exageramos. Mario Kart. Pero vamos o a ver. Era el desierto. Mario Kart es apostar a caballo ganador. Sí, tiene mérito. Es caballo ganador, son juegos muy divertidos. Y normalmente Nintendo lo hace bien. O sea, normalmente son juegos de éxito porque son juegos que tienen una factura bastante buena, ¿no? Y este es un juego muy continuista si tenemos en cuenta la versión de Wii, que incluía algunas features extra y tal y cual. Realmente, no hay demasiadas novedades en este Mario Kart 8, salvo en el online. En el online sí que hay pues nuevas historias y yo tal. Sí creo que hay novedades, ¿eh? El caso es que el juego consta de una gran variedad de circuitos y personajes. Estoy pensando en una cosa que me hizo bastante gracia, porque todos recordamos el lanzamiento de este título y la cantidad de memes que hubo, ¿no? Sí, con lo de la cara de Luis. Hablamos, es un clásico. Hablamos, ¿verdad?, efectivamente de las nuevas animaciones, ¿no? Este juego a nivel técnico mejoró muchísimo, lo he visto en anteriores entregas. Y claro, una de las cuestiones que metieron es un comportamiento un poco más dinámico de los personajes interactuando entre ellos, ¿no? Tú pues le haces una putada a alguno, le adelantas y el personaje se gira y le mira con cara de desprecio, de hijo puta, jódete que te estoy adelantando. Y eso pues es una de las cosas que pueden ser detallitos de mierda, pero aumentan la competitividad entre la gente y hacen el juego divertido. Yo me acuerdo de ese vídeo de la cara de Luigi con la canción de Get out the way, bitch, get out the way. Hijo puta, sí. No vas a joder. Lo de Luigi, la verdad es que eso para Nintendo fue éxito, porque la gente... No sé, el tema de Luigi le gustó tanto que yo creo que ya la inercia de comprar Mario Kart y coger a Julie a Luigi para ver esa puñetera animación. O sea, me pareció grandioso, ¿eh? Muy simpático, muy gracioso. En Mario Kart podemos manejar coches, podemos manejar motos, podemos hacer saltos con ala delta. Tenemos un montón de circuitos muy diversos en diferentes escenarios, un montón de ítems que podemos utilizar para atacar a nuestros enemigos o para defendernos de nuestros enemigos. En general, juego frenético, va muy rápido, va muy fluido, juego que técnicamente es impoluto en esta consola y que artísticamente yo diría que es de lo mejor que ha traído Wii U. Sin duda. De hecho, yo os digo una cosa, es un pensamiento que tengo al ver este juego siempre que lo veo, es que desde mi punto de vista, si no lo he alcanzado ya, Mario Kart ya está muy cerca de su techo, a nivel gráfico, ¿no? De hecho, el fin de semana pasado estuve jugando con mis sobrinos. Bueno, yo estaba jugando, yo estaba mirando. Y la verdad es que me seguía quedando impresionado de lo bien que se veía, de cómo lucía Mario Kart 8 en la consola. Y la verdad es que en ese aspecto yo creo que es, como decís, de lo mejor. Otro de los aciertos de Nintendo, ya fuera del apartado técnico, fue a medida que pasaba el tiempo le iban metiendo añadidos, como por ejemplo el modo espejo, una categoría más, como son los 200 centímetros cúbicos, y sobre todo más coches. Es raro de ver un Mercedes-Benz en Mario Kart 8, y la verdad es que están muy guay hechos. Creo que había tres o cuatro. De hecho, creo que fue de los primeros juegos donde Nintendo se animó con los DLCs. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sí. Ojo por una cuestión. A diferencia, bueno, del caso de Zelda, que fue sonado estos últimos días y tal, en este juego concretamente los DLCs no se recogieron como algo negativo. No, porque se entendía que eran añadidos totalmente opcionales al juego y que realmente pues se daba un poco de vidilla. Además es un género que es propicio tener DLCs. No, y en este caso... ¿Quién va a quejarse de que un juego de coches te saque circuitos? DLCs o expansiones... que su precio está en consonancia con el contenido. Claro. Y ahí, claro, a ver, si quieres añadir cosas y la haces a buen precio y el usuario está dispuesto a pagarlo bien, yo en este caso, si vienen otros DLCs tipo skins y cosas de esas, si sientes que es un timo, realmente en Mario Kart 8 es de esos juegos en los que lo que vas a recibir está bien pagado. Y yo diría que esta es una de las sagas, por la cuenta que trae Nintendo, de la que más pendientes están. Es decir, tú si compras un Mario Kart sabes perfectamente que este juego, primero, va a estar bien hecho, segundo, va a tener soporte, y tercero, a Nintendo le interesa que un Mario Kart que lance en una plataforma dure. Es decir, pues por ejemplo, ahora que sacan DLCs, ir reavivando el juego poco a poco, dando de vidilla, ¿no? Esa clase de cuestiones es lo que se agradece si tú compras un Mario Kart. Y en este caso, pues es un juego que vendió lo que vendió, efectivamente, porque la gente sabe eso, ¿no? La gente percibe que son juegos que, aparte de ser divertidos, tienen una factura bastante buena. Pues yo os voy a proponer aquí una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! De que con la salida de Mario Kart 8 en Switch, y ya hay rumores de nuevos DLCs ya en Switch, no veremos Mario Kart 9 en Switch. Pues yo... ¿Pero qué porra de mierda es esa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Crees que veremos un nuevo Mario Kart en Switch? Sí. Yo creo que sí. Es más, voy a desafiar a la naturaleza 2. Bueno, 2 de hecho vamos a ver. No, 3. En todo caso, ver, ¿no? Sacar varios Mario Kart por plataforma me parece una estupidez. Porque al fin y al cabo... Te estoy diciendo que va a ser... Vale, pero este sería un refrito, ¿no? Claro, no sería claro, un, no, yo es que no un cuento juego, este. Claro. Y aparte hay otra cosa que yo creo que influye, que es lo que decías tú. El juego gráficamente ha alcanzado una calidad muy alta. Y teniendo en cuenta que en Switch, vale, es, por lo que parece, es algo más potente que Wii U, pero la mejora yo creo que no le daría estabilidad, pero, no, tal vez. Pero espera, espera. Y Nintendo en ese aspecto yo creo que va a preferir surtir el juego con DLCs a lo largo de la vida, o sea, durante un par de añitos con DLCs, que el juego se mantenga ahí y tal, y no hará un... No, pero no hay valores a Nintendo, ¿eh? Te recuerdo Mario Galaxy 2 respecto al 1, ¿eh? Sí, sí, sí, y además unas mejoras que tú no pensabas y bastante tochas. O sea, de todas maneras, no. Gaspar, Mario Kart 8 en Switch, realmente Mario Kart 8 en las dos plataformas es una comunidad fragmentada. O sea, sacan... el 8 ahora mismo en Switch para darle obviamente catálogo a Switch, sí. Pero porque es un juego que aún funcionando bien en Wii U, tal como fueron las ventas de Wii U, creen que en Switch pueden darle un plus, pero... es decir, una mejora de ventas, pero realmente sería una comunidad fragmentada. Pero no descartes que hagan un crossplay, ¿eh? A lo mejor lo hacen. No sé, o sea, no lo veo, la verdad, no lo habrá veo. Habrá que esperar un poco porque, no sé, a lo mejor no sería descabellado pensarlo, ¿eh? Ya, Víctor, pero es que Wii U yo creo que a día de hoy ya está muy de sí, capa pero, caída. Pero la base, quizás de, no la base de jugadores es alta, quiero decir. No sé si a día de hoy Mario Kart en Wii U se sigue jugando a ese nivel. Aún así, yo diría que ese juego probablemente en ventas lo pete. Es decir, sí, no, y hay ejemplos de juegos que lo petaron en su día en su plataforma inicial... Y después lo siguieron petando en los ports. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, dos, GTA V y The Last of Us. Sí, por supuesto. Y yo no dudo que la versión de Switch venda bien, pero no es el Mario Kart de Switch. Claro. Y aparte que en el dock, por lo que se ve, va 1080 y 60. O sea, da un saltito gráfico también chulo, ¿eh? Yo lo que voy a decir es que probablemente, para mí, el 8 sea el mejor junto al Mario Kart 64. Sí, para probablemente. Mí. El 8 tiene el fallo de que el modo batalla... No tiene escenarios propios, son los circuitos en sí. Tal cual, sí. Y es un... Yo creo que es un fallo bastante importante. A mí me encanta el primero de DS, ¿eh? El primero de DS, o sea, el de Nintendo DS de la primera DS, me refiero. Sí. Ese juego es cojonudo. Sí, está bien. Es muy redondo y cojonudo. Batalla, quizás os cayó lo que ha pedido un poco de importancia. Mira que han pasado... En teoría le mete modo batalla al 2. Me da la sensación de que ha pedido un poco de importancia. Un modo batalla. Sí, no, modo batalla lo tiene. Pero habrá que ver si para Switch tendrá escenarios propios como en 64. Oye, Oscar, yo lo voy a pillar. Si lo pillas en Switch, jugamos. Es que yo ya lo tengo muy viciado en Wii U. Eso lo dices, Al. A ver, no sé, David, porque yo suponía que tú pasabas, que no, jugabas a yo, juegos para hombres. Yo para mí no, Víctor, claro, supuestamente. Para mí es una compra segura. Supuestamente. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que socialmente tú juegas poco online, David. Hay que coño, si yo los puntos Mario Kart, para mí es una saga Nintendo clásica. No, pero. Yo jugaba cuando tú no habías nacido. Se puede jugar en. Supuestamente se puede jugar en LAN con un solo cartucho varias personas. Así que si lo pillas, pues podríamos jugar en LAN. Sí. Pues, de todas maneras. Así que pues es... ahí le tenemos que dar caña, ¿eh? Sí, sí, le tenemos pues, que dar caña. Nos machacaría, pero. Porque ya me conozco los circuitos. Sí, pero, claro, los cojones. Cuando jugamos aquí todos en Mario Kart de 64, caballeros, aquí hace 2 o 3 meses, quedé yo primero en todas las carreras. Bueno, estos son joder, historias internas. Era claro, claro, claro, claro. Y te historias, lo sabías. Claro. Historias y mucha internas. Distancia, ¿eh? Bueno, David, David, antes de continuar con más juegos, vamos a irnos con una pequeña pausa musical. Ponos algo ahí, algo de música, sorpréndenos. Tengo 17 horas de música en este especial, así que voy a poner cualquier mierda. Pues pon cualquier mierda, como bien dices, volvemos enseguida. Déjalo con Google esta mañana. Más complejo de anda, más juegos de Wii U en este especial legado. Y seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis que podéis descargar todas las semanas en complejoholanda.com y también desde nuestras plataformas habituales, iTunes Store y por supuesto iVoox. Estamos también en Steam, el grupo El Complejo Holanda. Somos mentores, esto quiere decir que si nos seguís podréis recibir en la propia tienda de Steam nuestras recomendaciones. Nuestro enlace con una frase de te recomendamos este juego porque tal y cual, más enlace directo al programa donde lo analizamos. Esto os puede ayudar si tenéis alguna duda con algún juego que no sabéis si comprar o no, o esa clase de cuestiones que a todos nos atacan alguna vez, menos a David, que es el macho alfa. También tenemos redes sociales, por supuesto, Complejo Anda todo junto en Twitter, donde teníamos la encuesta de las elecciones, luego daré los resultados, ya terminado. Tenemos también cuenta de Facebook, El Complejo Holanda. Estamos en PlayStation Network, grupo El Complejo Holanda. Parece ser que tenemos un grupo de comunidad de Xbox, sí, El Complejo Holanda todo junto. Tenemos también canal de YouTube, El Complejo Holanda TV, donde subimos material adicional a este programa de radio. Y tenemos un chat en IRC Hispano, donde interactuamos con nuestros oyentes en directo. Vamos a ver a quién tenemos en directo ahora mismo. La música de Nintendo en general, de los juegos de Nintendo, es bastante entrañable para estos lapsos, momentos ascensor, ¿no? Sí. La verdad es que está bien, ¿no? Es entrañable. Es verdad. Tenemos conectados, voy a poner voz así de narrador de historia de tal. Tenemos conectados a Artorias 007, Bono, hazle un hijo a Kojima, a Gaspar. No, hazle un Kojima a Gaspar. ¿Qué es hacer un Kojima, David? Que te quedas observándolo mientras fuma. Que me hiciera un hijo iba a ser jodido. No, ¿eh? Echarlo a tocar por culo y que vale. La vida. Supongo, vamos, no sé. Tenemos también a Dabono, Ducha. El ganador será el alcalde Frontier, Good Souls. Y aquí, prepara el culo. Tenemos a Paco Goel, a Peach Ninfomana, Deliric, Toraz, un invitado que se identifique, por favor. Yo he votado por la madre del topo y Zelda por fascículos. Y vamos a dar, damas y caballeros, el resultado de estas elecciones landianas. Y el resultado es el siguiente. El bando gasparista alcanza un 31% de los votos y el gano, el bando bonovista, 69%, dando la victoria. Joder. Fraude. Madre mía. Ha habido fraude. Madre mía. Esto no es mayoría absoluta. Esto es mayoría. Y termina. Vamos, termina. No estoy de acuerdo con eso. El evento Landalegre. Así que. Señor David, ganador. Unas palabras, por favor. Primero toma por culo, fuera. No, ha habido fraude. Ahora pactaréis. Y mañana en reforma de la Constitución, Doom. Primer artículo, Doom. Doom. En las escuelas. En las no escuelas. Que la gente tenga un Doom en su casa. Y que llega a Switch, más importante que toda nada. Este estudio va a ser el patrimonio de la humanidad. 200 euros, no, era 300, ¿no? No, dijiste 200. Pues 300, ahora digo 300. La inflación es lo que tiene. ¿Qué más había dicho? Ah, sí, juegos de Vita ya no se van a vender más. Total, a quién coño le importa, solo a Gaspar. Y la gente oscura no puede comprar la Switch, ¿vale? Por decreto ley, ¿de acuerdo? Así que Gaspi, tío, lo siento, no podrás tener la Switch. Salvo que la compres en el mercado negro. Y poco más, de verdad, estoy contento, me gusta el poder. Y ahora me voy a corromper, ya está un poco corrompido, pero ahora os habéis equivocado, me habéis dado más poder y esto se va a acabar, ¿vale? Esto se va a acabar. Entra la era de miedo de David. Exacto, exactamente. Pero bueno, con Doom, que siempre se deja llevar mejor las cosas. Gracias a todos, plebeyos. Bueno, pues David, te voy a dar la palabra porque sí. Además tienes que hablarnos de un juego. Sí, ahora que soy presidente puedo hacerlo con cierto desprecio. Bueno, pues sí, por cierto. Este es tu juego favorito, de Wii. Bueno, es un juego muy bueno. Yo tengo un debate con Gaspar. Gaspar es bastante nazi con esto. Bueno, a él le gusta Rommel. Los dos sois muy nazis. No. Yo tengo mi forma de verlo y voy a explicaroslo ahora. Es Super Mario 3 The World. Que para mucha gente, ahí donde lo veis, es el mejor juego de Wii U, ¿eh? Esto me lo digo así. A nivel de crítica, por ejemplo, en Metacritic está el primero. Sí, o sea, a mí gente, me gusta mucho. Eso. De hecho, ¿os acordáis? Aquí lo jugamos un día que hicimos un E3. Creo que fue el año 2014, un descanso puse y lo pasamos que te a mis compañeros 3 de World y se fliparon a saco. Joder, ¿no? Es que es muy divertido ese juego. Es muy divertido, jugaron Jorge y Oscar y Jorge le ganó a Oscar. No, que fue al revés. Siempre ganas. Y la verdad es que es un juego extremadamente divertido. Yo tengo el debate con Gaspar de que para mí, a pesar de eso, es un juego muy bueno, que quizás es lo importante. En el fondo lo que yo digo son gilipolleces, es que no es el Mario de Wii U. Vale. O quizás a nivel de importancia sí, pero me refiero a que no es el Mario equiparación a una puta obra maestra como puede ser Mario 64, como puede ser Mario Galaxy o como puede ser incluso Mario Sunshine. O sea, ¿entiendes, Gaspi? Porque realmente Mario 3D World, aunque es un juego grandioso, no deja de ser el concepto de Super Mario 3D Land, pero multiplicado por mil, ¿no? Y muy mejorado. Pero el concepto es el mismo. De hecho, a nivel conceptual, si tú juegas 3D World, te das cuenta de que el estilo es muy plata, muy consola portátil. O sea, niveles más cortos de duración, exploración más reducida, es todo mucho más rápido, mucho más. A ver, es pasa, que supera. Yo te comparto tu concepto porque, a ver, este es el Mario que quiso hacer Nintendo para la consola. Mira, te voy a hacer una cosa, ¿vale? Para mí o sea, partiendo de esa base, uh-huh. O sea, Nintendo lo que quiso hacer es un juego. Era un juego de Mario, uh-huh. Pero esta vez orientado quizá más al multijugador que los anteriores. O sea, quiso innovar un poco en la saga. Yo por eso no me atrevo a decir que no sea el Mario, que no sea un Mario. No, el Mario a nivel de importancia y calidad, sí, pero es no el, es el Mario. Es el Mario que quiso hacer Nintendo. Es más, yo te voy a decir una cosa, Gaspar. Yo creo que el Mario Odyssey, este Mario que va a salir a finales de año, esta es una apuesta personal mía, ¿vale? Yo soy Iker Jiménez, ¿vale? Para mí ese juego iba a ser un Mario, iba a ser el Mario de Wii U. Fíjate lo que se puede, es que se puede especular con eso, con muchos juegos que puedan salir en Switch. ¿Eh? No, para mí Oscar era el Mario, ese a iba ver, a ser el Mario pero de es Wii U. Es muy evidente, o sea, porque tú ves, ya no solo, ya aparte del apartado gráfico, sí, es un Mario que le anuncian y sale a finales de año. Ese juego mínimo llevará en desarrollo desde 2014. Sí, sí, o sea, pues, si hoy en día Wii U llevase 25 millones o 30, ese juego sería Only Switch. The Only Wii U. Pues ahí está Gaspi. De verdad, vamos a ver, no te confundas. Mario 3D World es un juego grandioso, pero no es el Mario. No es el Mario Alpha, ¿no, David? No es el, exactamente, no es el Mario Alpha. Independientemente. No, corrígelo. No es el Mario que tú esperabas. Pero es muy divertido. No. Pero bueno, no tiene nada que ver. El Mario que nos dio Nintendo. Vamos a hablar de. Bueno, también nos den los Mario eso, Party. No hables de lo que podría ser. Exactamente. No hables de lo que es, ¿no? Hace mucho tiempo. Vamos a ver. Es un juego grandioso y, como dice Gaspar, muy enfocado el tema del multi. Eso sí, multi en vamos a decir, en red local, ¿vale? Aquí tampoco hay multi online, ¿no? El caso es que, efectivamente, hay cuatro personajes. En principio, Mario es el más equilibrado de todos, como siempre. Luigi salta más que el resto. Peach puede flotar en el aire, no me preguntéis cómo. Y Toad, digamos que es más rápido que los demás, ¿vale? Todo parece que... Bueno, es una seta normal que siempre vaya flipando. Chiste malo. Sí, es muy malo. Luego hay un quinto personaje que no os voy a decir porque sería un spoileraco, ¿no? Que conseguís, pues, a base de superar los niveles al 100% y descubrir todos los coleccionables ya típicos en cualquier juego plataformero de Nintendo y casi de cualquier juego plataformero de la puta historia de los videojuegos, ¿no? A partir de cierto año. El caso es que, como dice Gaspi, es un juego enfocado sobre todo al cooperativo, es donde más... prueba sus excelencias o sus virtudes, y de hecho, lo realmente grande sobre el juego es que es muy fácil entrar a cualquier partida, basta que la consola esté tumbando, pulsar un botón y ya estás ahí jugando, ¿no? Y de hecho, me encanta el detalle de que, o sea, este juego premia a los jugadores. Nintendo es una hija de puta. Nintendo, sus juegos son muy tiernos, son muy adorables, pero invitan al hijo putísimo, ¿vale? Invitan al hijo putísimo. Hombre, claro. Entonces, el tema es que cuando un jugador lo hace bien, porque, en fin, consigue muchos puntos, consigue muchas cosas, digamos que al final el juego lo que hace es un ranking. Y al primero le da una especie de corona. La corona no vale para absolutamente nada, solo para tocar solo los huevos. Que tienes la corona. Eso quiere decir que tú eres mejor que el resto de tus amigos, que son unos fracasados, ¿no? Entonces tú eres el siguiente nivel, llevas siempre la corona de encima, pero hay piques porque tú, con un golpe mal dado, se te puede caer y otro cogerlo en su lugar, ¿no? Entonces es algo que no vale para nada, solo para tocar los huevos. Ah, bueno, pero Nintendo, eso... En el New Super Mario Bros. Sí, la gente se hacía putadas. Lo de saltar encima del compañero, tío, para salvarte tú y mandarlo a la mierda. Tengo una anécdota con Oscar. Y coger a Yoshi y comerte al tío y tirarlo al barranco. Mira, yo tengo una anécdota con Oscar. Yo, de verdad, esto no es presumir. Yo soy un puto ninja en New Super Mario Bros. A ese puto juego lo domino a la perfección. No sé, tengo un talento especial para los juegos de Mario. Y un día jugué con Oscar, jugamos los dos solos, y yo, como era un tío super ninja, y Oscar, pues, hacía lo que podía. Oscar decía, joder, Oscar sudando, hostia, cómo me cuesta llegar a todo esto. Entonces, en un momento determinado, estábamos en una plataforma irrisoria, y Oscar todo satisfecho estaba a mi lado mirando así de frente. Entonces dije, bueno, te voy a joder. Lo cogí y lo tiré al vacío. Ya, eres un cerdo. Es que lo peor es que lo peor es la indefensión que tienes, porque estás totalmente indefenso, no puedes hacer nada para salir de esa mierda. Es que ni siquiera tuvo reflejos, porque bastaría con burbujitas. Porque no pienso en la maldad de la gente. Soy buena persona y creo que todo el mundo va a actuar como yo. De ellos, sí. Todas maneras, David, ¿qué pasó en siguientes partidas? Yo entré en modo burbuja y jamás salí de ahí. Bueno, claro. Erais vosotros los que os pasabais los niveles, yo modo burbuja. Es que yo solo jugué contigo, los demás no existían. Después jugamos. Cuando fue el E3, jugamos aquí. Sí. Y lo cogíamos con... era ese, con Yoshi, y te lo comes y lo escupes. Bueno, tenemos que pasar a hablar del 3D. Bueno, Mario 3D World, insisto, la facilidad para entrar en la partida es brutal. Y, por supuesto, un detalle curioso, aquí las vidas se comparten, con lo cual si hay un jugador que es un puto lastre, es mejor echarlo de la partida, ¿no? Porque os puede joder, digamos, el baremo de vidas, ¿no? A nivel jugable, deciros que es curioso comentar lo que os comentaba, lo que os decía al principio, el uso que hace el gamepad los juegos, ¿no? Gradualmente parece que ha ido decayendo. No es el caso de Mario 3D World. Lo hemos metido aquí básicamente para espaciar mis intervenciones, para que no se me pegase uno respecto a la otra. Es un juego 2013 este, ¿vale? Y realmente el uso del gamepad era obligatorio, a pesar de que admitía un montón de combinaciones, pues incluso Wii Mode, un Chuck y demás, por supuesto mando Pro o mandos clásicos de Wii. El gamepad era obligatorio básicamente porque hay momentos en los cuales había que usar la pantalla táctil o incluso soplarla al micro para conseguir ciertos efectos, con lo cual era obligatorio al menos que un jugador llevase el gamepad, ¿no? Y en fin, era un efecto curioso y conseguía darle cierto dinamismo. Incluso tiene un modo aparte, un modo que no gustó mucho al principio, curiosamente creo que fue el germen del Capitán Toad, que es el vamos a decir, el modo cuadrilla de Toad, ¿vale? Que es una especie de mapa en 3D, en el cual el Toad que manejamos es un Toad limitado, puede moverse muy poquito, y que la clave está simplemente en usar el giroscopio del gamepad, movernos nosotros mismos, ojito, nosotros, no el personaje, y ver la perspectiva del mapa. Y a partir de ahí, llevarse de girar, pues ver las, digamos, las claves o los secretos de ese mapa. Creo que es un concepto casi idéntico, bueno, idéntico, digamos, en su germen, en su caldo de cultivo, respecto a lo que en su día fue Captain Toad, que quizás es el juego de Nintendo exclusivo menos querido de la historia, ¿no? Pero bueno, era un modo curioso que tuvo su cierta... Bueno, tuvo una recepción quizás un poco discutible, pero ahí está la gracia del juego. Y por supuesto las virtudes que siempre hace Nintendo. Son niveles que muchos de ellos tienen sus propias mecánicas, ¿vale? Es decir, para que la experiencia jugable sea diferente de un nivel a otro, de un mundo a otro. Tiene incluso modos de juego que, pues ya sea, por ejemplo, qué sé yo, imaginaos modo contrarreloj, que ya sé que no le gusta a la gente, pero ahí está. Incluso una especie de minijuegos, como puede ser uno en el cual nos montamos un dinosaurio que se llama Plessy, un dinosaurio, Oscar, ¿eh? Y que, bueno, es bastante divertido. Y de hecho, Oscar lo vimos, o sea, Gaspar lo vimos, ¿te acuerdas? Lo vimos hace poquito en el... Creo que fue en el Corte Inglés. Sí. Está la demostración. Es muy guay el dinosaurio. Y es muy divertido y la verdad es que es bastante... Y muy jodido, por cierto, ¿vale? Es cierto que quizás sea un juego, bueno, un poco facilón. Yo creo que Nintendo ha bajado un poco el nivel de dificultad. Bueno, salvo los juegos de retro, que ya comentará Oscar alguno. Pero es verdad que son juegos quizás muy accesibles al principio, muy facilones, y en los últimos dos mundos parece que la curva de dificultad explota, ¿no? Como diciendo, ¿te has pasado bien y te ha parecido fácil? Jódete, ¿no? Pero por lo demás, debo deciros que sobre todo diseño de niveles me parece maravilloso. Y lo que os decía al principio, quizás son niveles que no emiten mucho la exploración, pero que es diversión rápida y directa. Dime, Gaspi. Sí, sobre dificultad eso te iba a decir, que el juego engaña, ¿eh? Porque sí, los primeros niveles, joder, es un paseo, vas acumulando vidas, pero yo he leído gente que en los últimos, que en el último sí, nivel, últimos y en el mundos, último mundo Bowser, de dejarse los mundos son, 30 o 40 vidas, ¿eh? Son muy jodidos, o sea, es verdad que la dificultad ahí explotó un poquillo. Las pero últimas bueno. partes no son un paseo, ¿no? No, en absoluto. Pero bueno, en fin, no sé, me da la sensación a mí al menos que en general la dificultad, bueno, quizás sea algo ya general, en casi cualquier género, cualquier videojuego a día de hoy, ¿no? Pero han bajado un poquito la dificultad respecto a otras épocas. En cualquier caso, ya os digo, grandísimo plataformas. Por cierto, se me olvidaba, incorporación importante, el Mario felino, ¿vale? Que a la gente le flipó y que, por cierto, rompe un poquito el juego, este disfraz de Mario. Pero juego grandioso que debéis prestar atención y para mí es un obligatorio si tenéis una puta Wii U o plantearos compraros una Wii U. A día de hoy también está en rebajado a 25-20 euros, depende del sitio en el que le compréis. Y para mí es quizás, probablemente, puede que mis compañeros discrepen, el mejor plataformas de Wii U a día de hoy. Vale, así que Mario 3D World, ahí lo tenéis. Y seguimos con un juego de la nueva Rare de Nintendo, Oscar. Bueno, la nueva Rare. Yo creo que... Bueno, el nivel es por ahí. El es nivel parecido, es alto. El es nivel parecido, es alto. Pero es verdad. Retro tiene un nivel que muy pocos estudios tienen, la verdad. No solo Nintendo, sino en general. Retro Studios es una cosa... Yo creo que actualmente es de lo mejor. Sí, sí, no. descomunal. Y además... yo tengo unas expectativas tremendas para saber lo que está haciendo en Switch, pero ese ya es otro tema. Primero vamos a hablar de Donkey Kong Tropical Freeze. Yo quiero saber lo que no está haciendo. Bueno, pero tú tienes información ahí que ahora yo también tengo y nos vamos a callar. Sí, sí. Pero es importante y que sepáis que en el Complejo Holanda ya lo sabíamos. Tropical Freeze, David decía que para él 3D World es el mejor plataformas de la consola y para mí Tropical Freeze es el mejor plataformas de la consola. Se dice por ahí... Bueno, es un plataformas 2D. Sí, sí, sí. Ahí también sí. Está un poco la verdad. Se dice por ahí que Retro Studios, cuando acabó Country Returns de Wii, le dijo a Nintendo, mira, nos quedaron un montón de ideas en el tintero con la primera parte que no pudimos implementar y nos gustaría... hacer una segunda parte en Wii U. Nintendo dijo que sí y entonces fue cuando dieron otra vez el campanazo con Tropical Freeze. Para mí Tropical Freeze es lo que fue Galaxy 2 respecto al primer Galaxy. Un juego que en su concepción es muy parecido, realmente es un calco, pero que las novedades y la ejecución pues era mucho mejor. Dime, Gaspar. Nada, os iba a decir, yo creo que el mayor problema de este juego es que yo creo que nadie pedía un nuevo... Bueno, eso de nadie pedía un nuevo Donkey Kong lo dices tú. Bueno, pues casi nadie le pedía a Retro una secuela del juego de Wii. No sé yo. A ver, Gaspi, yo creo que yo no estoy tan de acuerdo. Fue inesperado quizás. Sí, sí. Sí, porque la gente se esperaba... ¿Qué gente? ¿Qué gente los se esperaba foros, a lo mejor lo un nuevo Metroid? Internet. Estoy seguro de que un Metroid Prime vendería menos de lo que vendió Tropical Freeze. Ya ni solo... Ya no solo Metroid, o una nueva IP. Lo que la gente nos esperaba es que después... ¿De cuándo es el de Wii? ¿2010? Mira, este es de 2014 y el otro era de 2010. Y el último fue el de 64. Claro. Es que la no, gente hombre, se pensaba. Está el Jungle Beat de GameCube. ¿Te bueno, acuerdas? Sí. Aquel Donkey Kong que controlabas... era un plataformas sí, 2D, refiero, tal ya, cual. Pero yo me refiero a que la gente no se lo esperaba. De verdad, en serio, para mí el de 64. Para bueno, mí, La gente no se lo esperaba por el tema de que, joder, han pasado 4 años. Y los rumores estos, la gente se llena de internet, de ¡buah! Retro está preparando los rumores de un nuevo motor gráfico, no sé qué, no sé cuándo, claro. Y tú estás viendo el E3, ves el anuncio, ¡buah! Retro Studios, ¡pum! Y ves de nuevo al mono y ves que, joder, es un juego 2D y dices tú, coño, 4 años. Que el juego es una obra maestra, ¿eh? No Gaspar, me Gaspar, pero yo creo que tú pasas que demasiado tiempo leyendo foros y poco tiempo jugando. Yo creo porque que sacaron, realmente no entiendo lo que estás diciendo. Que sacaran otro Donkey Kong era una notición, tío. Porque es una saga cojonuda, tío. Brutal. Y realmente, Country Returns fue un juego que sorprendió a todos, a muchísima gente, pero de la no calidad es que tenía. Estaba la consola... un nuevo plataformas. ¿Pero qué necesita? Es que eso es tan subjetivo. Sí, eso es tan de leer foros. La consola necesita juegos y que sean buenos. Me da igual que sea un juego de plataformas o un juego, yo qué sé, de sodomizar gente. Me da igual, juegos. Mejor sodomizar gente. Bueno, sí, también. Bueno, volvamos a Tropical Freeze. Como decía, por lo visto muchas cosas se quedaron en el tintero con el Donkey Kong Country de Wii y Retro pues decidió que esas ideas era muy buena idea, valga la redundancia, transmitirlas o pasarlas a una nueva entrega. Dicho y hecho, en 2014 salió Tropical Freeze y la verdad es que la recepción fue muy buena, pero porque el juego fue realmente muy bueno. Como decía yo, uno de los... mi plataforma favorito de la consola y uno de los mejores juegos de Wii U, tanto de su género como en general. Y la verdad es que yo creo que cumplieron. Un juego muy variado, aunque realmente es, como siempre, un 2D, un tira para adelante. Pero joder, es un juego muy, muy, muy variado y muy bueno. Y una cosa, es un juego que, a nivel de dificultad, es decir, antes hablábamos de que normalmente los juegos de Nintendo son juegos que son bastante fáciles. Aquí es... no sé si fácil, pero es muy asequible pasarse el juego tal cual. Ahora, hacer el 100%... ya es otra cosa. Bueno, este es uno de esos juegos que realmente son exigentes y te lo quieres pasar al 100%. Yo ahí, entre comillas, para mí es un juego muy exigente a nivel de plataformas, ¿eh? O sea, Donkey Kong Country Returns a mí me costó un huevo terminarlo. Un huevo y parte del otro. Pero no es un reproche. Me parece maravilloso. Pero es asequible. Es un juego que es asequible. Sí, es asequible, lo puedes hacer. No es fácil como, por ejemplo, 3D World, pero es un juego asequible. Pero... Ahora, donde lo vas a realmente a pasar mal es para pasarlo al 100%. Ahí ya es otra cosa. Yo, Oscar, discrepo. Que sí, que sube el nivel, sube el nivel respecto a otras plataformas. Eso es cierto. Es que esto realmente es fiel a los originales. Sí, sí. Lincoln Country y Super Nintendo eran juegos muy difíciles. Mm-hmm. Muy difíciles. Por eso te decía que a mí la versión de GameCube me parece que es un spin-off de la saga. Sí, mí, podría. Oscar, es decir, por el modo de control podría serlo. Recordar que era un juego que manejábamos con los bongos estes. Pero para mí no lo considero. Considero una especie de paréntesis dentro de la saga, y por eso te decía que para mí el anterior, el que realmente está dentro del canon, es el de 64. Pues la verdad es que yo prefiero cualquier Donkey Kong antes que el soporífero Donkey Kong 64. Sí, eso no te lo voy a porque negar. Porque mira no que era aburrido, el jodido. Era bastante cansino, ¿no? Y evidentemente, y lo viste. Cuando uh-huh. Retro decidió hacer un nuevo Donkey Kong Country, optaron por el modelo de 2D. Sí, y sí, fue sí. La decisión más correcta, por supuesto. Ahora habría que ver con qué se queda la gente, si con los Donkey Kong de Rare o con los Donkey Kong de Retro. Yo creo que Retro consiguió no solo estar a la altura, sino incluso superar a veces, ¿eh? Sí. Porque tanto Returns como este Tropical Freeze son juegos maravillosos. Desde luego a la altura de los Country están. Sí. Yo creo que los Country hasta el Returns de Wii eran los estandartes dentro de la saga, es decir, exacto, eran los juegos estrella dentro de los Donkey Kong, y como mínimo los de Retro están a la altura. Y por cierto, detalle que recuerdo, el Returns está en 3DS, salió una versión para 3DS. Sí, ¿vale? Una, digamos, creo que tenía algunos añadidos, sí. Yo esa versión no la llegué a jugar, pero sí creo que tenía algunos añadidos. Y bueno, supuestamente no sabemos dentro de cuatro, pero es muy, o sea, dentro de cuánto, pero es muy probable que en Switch veamos un Donkey Kong. No sabemos si hecho por Retro. Yo creo que no. Sería otro estudio este el encargado. Se la pego en ventas, son 800.000 copias. Pero es que todos los juegos, o prácticamente todos los juegos menos Mario Kart, se la pegaron en ventas copias, en Wii U. Teniendo el parque de consolas de Wii U, me parece una cifra bastante respetable, ¿eh? Porque vamos. Pues a ciertas cifras no les valió para seguir con la consola, ¿eh? Vale, pero esto acá joder, de Nintendo, Gaspar. Gaspar, Nintendo, pues esa cifra no es mala en absoluto. Aparte, no podemos valorar futuras secuelas de juegos de Nintendo, claro, en cuanto a sus versiones de Wii U, porque realmente, como decía, salvo Mario Kart, todos los demás más o menos se la pegaron en ventas, porque la consola se la pegó en ventas. No podemos extrapolarlo eso a una futura nueva entrega en Switch, que tampoco vamos a saber cómo va a funcionar. Es que según esa forma de pensar, Gaspar, Mario Kart 8 también sería un fracaso en Wii U, porque vendió una mierda en comparación respecto a Wii. Respecto a lo... Claro. Pero, coño... 8 millones da igual lo que sí, haya pero 8 millones, no frente, 8 millones frente a 37 o 40, los que sean. Y bueno, poco más vamos a decir de Tropical Freeze en este especial, porque no está para analizar los juegos, pero a mí desde luego es uno de los juegos con los que más me he divertido con la consola. Me parece un juego de chapó. Y vamos con más juegos, nos vamos con el siguiente título de esta lista. Y vamos con un Zelda, pero no es un Zelda normal, Jorge. No es un Zelda de uso. Vamos a hablar de Hyrule Warriors, o Hyrule Warriors, si lo pronunciamos mucha mejor. Mucha coñita con este juego, porque cuando salió decían, así que este va a ser el Zelda de Wii U, ¿no? Bueno, era el troleo, ¿no? De esa época. No, le ando muy lejos. Bueno, de hecho, es el Zelda de Wii U, si nos ponemos exquisitos. Bueno, vale, sí. Un Zelda porque... que no es un Zelda. Exacto. Un Zelda que es un Dynasty Warriors, porque bueno, este juego fue desarrollado por Omega Force y Team Ninja como producto de una colaboración de Tengo Koei con Nintendo. Joder, madre mía, está todo sí, Dios sí, ahí estaba todo el mundo, ¿no? Era la fiesta eso. Llegó a nuestras tiendas el año pasado, llegó a Europa el año pasado y no, se trata... 2014. 2016. No. 2016. Te confundes 2016 con el de 3DS. 2016 era el de 3DS. Ah, vale, es verdad, sí. Bueno, se trata de un spin-off de Zelda basado, como decíamos, en la jugabilidad de Dynasty Warriors, que es este juego, para los que no conozcáis Dynasty Warriors, una saga que yo creo que viene desde Play 2, puede ser, Dynasty Warriors, los no, primeros. Primero salió uno en Play 1, ¿eh? Pues hay uno en Play 1, en la que eres primero. Un tío que está en un ejército y te cargas hordas de enemigos, pero a lo basto. O sea, los mandas de un espadazo, matas a 20. El género este es buso. Y bueno, que es un género que es de soltar adrenalina, cargarte muchos bichos y sentirte un dios del combate, ¿no? Eso es de lo que va Hyrule Warriors. A ver, a mí me da grima la piña en la pizza. Me da grima la gente que estás en el cine y te habla constantemente. Es algo que yo detesto. Y de verdad, yo... Hay algo en este juego que a mí no me cuadra. A mí ver a Link masacrando hordas de enemigos sin ton ni son, lo siento mucho, pero yo no puedo con eso. No puedo. No sí, puedo. De hecho, no, es no, que Link, no, no. Más que nada, pudre. O sea, Link es un personaje que ya le cuesta cargarse dos o tres y... Bueno, a ver, Jorge, para mí, de la guerra. Este juego es un puto fanservice para hombre, fans claro. De Zelda. No sé, no, pero para mí no lo es. Es, decir, es un Nintendo diciendo, no vais a tener un Zelda es que en la por eso puta vida. Es un sí, así no, que conformaos. Que yo no entiendo, o sea, yo no estoy diciendo que esto es este juego sobre en el catálogo de la consola o dentro de la saga Zelda, pero es que a mí veo algo ahí que me da algo, me sienta mal. Es como si fuese celíaco y eso fuese gluten. Mira, yo muy recuerdo cuando presentaron la primera vez este juego con unas imágenes y creo que recordar un vídeo sí. Y daba asco verlo. Sí. Daba asco verlo porque parecía un juego de Nintendo 64 a nivel sí, técnico. Es que gráficamente son... Pero es que... No obstante. Pero no, a ver. Cuando salió a la venta, el juego estaba muy mejorado respecto a lo primero que se enseñó. Ya era un juego que... Sí, que yo creo que lo primero no... No te sangraban nada. Los ojos. Y que ojo... yo le dediqué unas 30 horas básicamente para acabarme el modo campaña que tiene y jugar un poco más, pero a nivel de contenido es un juego que te puede durar tranquilamente 150 o 200 horas porque tiene hay juego ahí para jugar, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, es un juego que tiene una historia más que nada testimonial, ¿no? Que es que una bruja que se llama Cía pues se hace con la Trifuerza y empieza a mandar hordas de bichos por portales a Hyrule y los protagonistas que bueno, hay muchos personajes, todos los héroes de Hyrule pues tienen que viajar a través de las del tiempo, ¿no? Para cargarse esos bichos. Está bien, o sea, es una historia testimonial, pero el juego de lo que va es de que tú llevas a Link o a cualquier otro personaje y empiezas a cargarte los tíos a patadas. O sea, bueno, a patadas no, con la espada, pero ya me entendéis, ¿no? De eso va este juego. Que es un juego, pues como digo, de soltar adrenalina, que tiene una base de fans, la saga Warriors, por así decirlo, bastante seria, sobre todo en Japón, quizá más que en Europa. Pero sí que es verdad que bueno, el juego tuvo un éxito moderado y que la verdad es que es un buen añadido al catálogo. De hecho, debido consola. A eso vamos a ver un Fire Emblem Warriors. Es más, que ese Fire Emblem. Exacto. Es lo que decía Bono antes. Es uno de esos juegos que nació originalmente para Wii U y se trasladó por ventas, ¿no? Mm. Pero bueno, iba a decir, a mí hay dos cosas de este juego que me llamaron mucho la atención. Una es el diseño de Link. Me pareció, no sé. Va, está. Yo creo que o sea, tira más al anime. Sí, se me hizo raro que Nintendo le diera todo, mano libre para diseñar un Link de tan diferente, quizá de la cara que tiene. Pero yo creo que es por el público que busca Dynasty Warriors. O sea que es un juego. Que ojo, que el diseño me gusta. Tiene un estilo de juego que no sobre me, todo llaman en Japón. Se me hizo distinto a. Aún así, tampoco es muy exagerado. Yo ¿eh? Creo o sea, que hicieron el de Twilight Princess y le hicieron unas sí, cuantas cosas y ya está. Y otra cosa es el personaje femenino. O sea, Link. ¿Cuál? Ese Linka. Fue un DLC que vino no. después. Linka o algo así. No, originalmente Linka, no estaba no, en el juego. Es Link mujer. Bueno, sí, que Nintendo ya ha dejado caer que en siguientes Zeldas es muy probable que podamos elegir bueno, el género de... Bueno, y no está mal. Me gusta. No es, mal, no es mala idea. A mí me llama la idea, ¿eh? Me parece interesante. Sí. Te la puedes follar. Pues un juego que aportó ciertas cosas a... Madre mía. A la saga. No, bueno, no, pero eso no sabe. Pero yo creo, saga, y lo digo aquí, o sea, que está bien. Zelda debería ser como Mass Effect de el hecho de poder escoger el sexo del personaje. Porque sí, porque me parece que, Link que realmente, como Link nunca habla... Su profundidad es un no, cuadrado, tío. No cambia es un nada. Personaje y es, totalmente Link es un personaje anodino y exacto, dicotómico. Totalmente plano. Yo ahí... Yo no estoy de acuerdo. ¿Eh? Estaríamos diciendo a lo mejor que también, porque Gordon Freeman no habla, es un personaje totalmente plano. Y, bueno, y no lo es. Bueno, no, Gordon tiene, Freeman no es que evolucione pero, mucho. Jorge, pero no es un personaje plano, no, al contrario. Para mí Link tiene un diseño carismático desde su primer juego hasta Wind Waker y demás. Por el dibujo. Vale, y es un tío. A ver, no voy a sacar yo la electropatriarcado pues y demás. Link pero, habla menos que el jefe maestro, ¿eh? Pero bueno, lo que hice Oscar. Chillidos, tampoco hablaba el Isaac Clarke de At Space 1 y sigue siendo un tío, ¿no? Pero, a mí es un poco peligroso eso de, no, como, pues yo, como ahora puede ser una mujer. Yo creo no, que no... Yo no lo veo pero tan eso, fácil, ¿eh? Yo creo que es totalmente factible, o sea que... Que haya selección de género. A mí sí. Me parece estupendo, me parece bien. Sí. Pero tampoco creo que Link tenga el carisma de un aspirador, no lo sé. Yo creo que no es especial. Pues a mí Link to the Past me parece jodidamente carismático, pero es entrañable. Y no es necesita entrañable. No necesita hablar. Mí, para, amigo, Ocarina of Time me parece un dios. A mí no me parece un personaje de carismático. Pero incluso por lo que supone, lo que representa. Lo que me parece carismático es el juego y el entorno. Pero el personaje, sinceramente, no me parece especial. No sé, yo es que a Link lo he seguido desde que era un chavalín y quizás por eso lo tengo idealizado. Pero a mí me chirría un poquito el Link mujer. No digo que no sea factible, creo que es factible, nos ha jodido, pero también podían hacer un Kratos mujer y quedaría de puta madre. Pero yo estoy con Oscar, es decir, no sé, me parece carismático, bueno. Y yo lo asocio al sexo masculino. En cualquier caso, bueno, este juego, el Dynasty War, el Hyrule Warriors, a ver, honestamente no es no está en el top 5 de la consola, pero sí es un juego muy a tener en cuenta, porque es un juego de muy buena factura, es un juego muy divertido y de soltar adrenalina, y a quien le gusta este género de los Warriors, pues la verdad lo va a disfrutar. Tiene varios DLCs múltiples en general, alguno gratuito, en el que se incluyen, pues como decíamos, nuevos personajes, se incluyen también nuevas misiones y también pues algunos detalles de algunos juegos especiales de Zelda. Pues por ejemplo hay un DLC que está ambientado en el Majora's Mask. Ese tipo de cosas, ¿no? Es un juego que diríamos es fanservice. O sea, es un Warriors con la skin de Zelda. Viene siendo eso. No esperéis que sea un Zelda pues con cierta profundidad, porque no lo es. Es un Warriors pues vestido de Zelda y que, bueno, esa manera de divertirte con tus personajes favoritos. Y aparte es agradable ver a Nintendo intentando cubrir huecos de géneros en el catálogo, por lo menos. Yo creo, compañeros, que quizás del catálogo de juegos que hemos presentado aquí, que vamos a presentar, sea quizás el más prescindible. Exactamente. Bueno, el más no sé. Pero de los más. Pero... O sea, no es, desde luego está por abajo en la lista, vamos. Porque hemos hablado también de juegos mucho más interesantes y otros que hablaremos que ya veréis ahora. Y hablando de eso, vamos a continuar con nuestra lista. Vamos con el siguiente título. Y llega la hora de hablar de JRPG, señor Gaspar. A ver, yo este juego voy a decirle el tirón. Para mí es el mejor juego del catálogo de la consola. Aparte de eso, es el exponente gráfico de la consola. Es el juego que para mí justifica tener una Wii U. Y dentro de lo que es JRPGs, me parece que estaría perfectamente en un top 3 personal, casi, prácticamente. No estaría muy lejos. O sea, que me parece... Es uno de los pocos juegos de catálogo de Wii que creo que los usuarios de la consola pueden sacar pecho por el hecho de... Mira, mi consola tiene Xenoblade X. Y la tuya no, jódete. Siempre guerreando. A mí, sinceramente, me parece... de los juegos... O sea, está en el top 3 de los mejores juegos que he jugado en los últimos años junto a Dark Souls 3 y The Witcher 3. Y ya no digamos que me parece de largo el mejor juego de la consola. Sí, bueno, aparte la compañía es experta en hacer RPGs Monolith Soft, ¿no? O sea, que son muy buenos en su trabajo. Y este, pero yo creo que este juego, o sea, ya Xenoblade Wii me parece muy bueno dentro de lo que sea. Pero es que este me parece, no sé, un paso más allá. O sea, ya no es... Aparte que me sorprendió que gráficamente lo que crearon es una jodida pasada. Es cierto que, bueno, hay que ser realistas, no hay físicas en el juego, pero joder, o sea, la primera vez que pones el juego en la consola y lo ves y dices tú, coño, esto es una Wii U. De hecho, Gaspi, no sé si vas a comentar el tema de la instalación esta recomendada. Sí, no resuelve por completo los problemas de popping y carga de texturas, pero sí que lo ayuda a que luzca mejor. Y también las cargas las aligera un poco. Pero bueno, otra cosa. Las cargas, tuvo mejor un mundo abierto. Bien se acostumbraba que, bueno, que hay cambios de zona, las cargas. Aquí olvídate, aquí carga una vez. Y ya está. O sea, ves una montaña ahí que está en el quinto infierno, vas a estar 15 minutos en llegar. Pero puedes ir sin cargas. Puedes hacer lo que te salga del nabo. Puedes subir. Puedes ir al infierno si quieres. O sea, una libertad. O sea, completa, absoluta. O sea, El único fallo que muchos dirán que es grave, y yo diría que es a medias, es que la historia principal está hecha de una manera de que te obliga a jugar muchas secundarias, porque hay muchas cosas que se dan, o sea, que en la historia principal no se entiende sin haber jugado secundarias. Pero bueno, son secundarias de afinidad con otros personajes. Sí, sí, o sea, decir, son secundarias del estilo en el fondo van ligadas. Las demás Effect, es decir, o sea, son secundarias en muchos casos muy chulas, largas, o sea, completas, incluso algunas con bosses. Incluso hay una de que persigues a un psicópata, a un asesino en serie. O sea, joder. O sea, es un juego, no te digo, una profundidad enorme. Y aparte, después jugablemente, hay mucha gente que se quejó de que dicen que el juego al comienzo es duro. Y sí, es cierto. No tienes un tutorial cada tres pasos, hay cosas que joder. Pero yo creo que los juegos también hay que... Tienes que profundizar un poco por ti mismo. O sea, no te lo van a dar todo en bandeja. Bueno, yo creo que cualquier JRPG al principio siempre es más duro. La queja más importante es que si en Xenoblade de Wii el peso más importante del juego estaba en la trama principal y las secundarias eran de puro recadeo, es decir, en una basura, si no estuvieran pues no pasaba nada, y aquí es al contrario, la trama principal obviamente tiene un peso importante, pero no es tan buena como en... No que lo diga yo, sino es que es la crítica más importante que se le achaca. Digamos que no tiene un peso tan importante y por el contrario, las misiones secundarias sí que tienen un peso específico y sí que son muy importantes en el juego. Hombre, eso va según criterios. Yo personalmente prefiero el X de Wii U. Hay otra gente que no, que prefiere tener una trama más importante y todo lo demás pues a un segundo plano, pues muy segundo plano. Pues yo prefiero esta al de Wii. O sea, ya por el hecho de que, a ver, es cierto que el de Wii U tiene momentos que hay fases de la historia que has hecho una fase de historia, la quinta, la sexta, incluso la octava, que las completas y dices tú, joder, ya está. Claro. Te queda un sabor, en plan, has hecho una fase de historia de igual en dos horitas o tres, una fase, o sea, no son muy... Hay algunas que te la pasas y dices, hostia, ya está. No hay más aquí, pero claro. Luego descubres, vas a la ciudad y haces un par de misiones y, joder, descubres cosas de la historia, descubres, reclutas nuevos personajes, vas a nuevos paisajes, descubres... Joder, es un juego que la historia... Es como si la historia principal fuera una excusa para que descubrieras las secundarias. Es decir... a ver, la historia es la historia... Es la excusa para descubrir el mundo que crearon. O sea... Vamos a ver, yo creo que si eres... Aunque no seas un tío completista, hay misiones que el juego prácticamente sí, te invita las, a que te hagas... Sí, te las pone delante. Sí o, sí. O sea, yo he jugado 130 horas y me quedan unas cuantas misiones de afinidad por hacer, ¿eh? Y no soy un tío que me guste echar 120 horas a... 130 horas a un JRPG. Yo normalmente... Echas 20 y lo abandonas. Igual a las 40 horas y no es una cosa brutal. Es en plan de, bah, mira, me voy a tomar un descansito y a veces se queda ahí por los siglos de los siglos. Un juego de Play 2 está de testigo. No, pero este juego, joder, es que fue... O sea, lo compré. Es más, lo compré antes de una Wii U. Porque salió y dije, vaya a ser que desaparezca como el de Wii. Lo compré, lo guardé. Y cuando compré Wii U fue lo primero que metí en la consola. Y joder, creo que no lo quité en un mes. No, el juego no desapareció. Lo que desapareció fue la edición limitada. Pero el juego en sí, la verdad es que se puede conseguir. Sí, fácilmente. ¿Veis el juego que justifica la compra de la consola? Para mí es el top de la consola en gráficos, en jugabilidad, en todo. O sea, me parece... Ahora, hasta que salga Dios Zelda dentro de poquito. Yo, sinceramente, creo... Me parece lo mejor de Wii U. Yo lo que he visto, y esto es algo evidentemente muy temerario porque aún no he visto Breath of the Wild, la comparación no es quizás justa, pero poco que he visto del nuevo Zelda, creo que no llega al nivel de este Xenoblade. ¿En qué? Gráficamente dices. Sí, creo que no bueno, en arte es que, quizás sí. Pero es que hay una yo diferencia. Yo hablo del apartado técnico, ¿no? Es que, hay una diferencia notable. Sí. O sea, si os fijáis, comparte el motor gráfico. Sí, sí. Pero hay una diferencia enorme. Xenoblade no tiene físicas. Ah, y Zelda de Wii U sí aplica físicas. Pero aparte, y bastante de una manera currada. Hay que considerar más que nada el acabado visual final. A lo mejor, tal vez el arte de Zelda sea muy distinto a lo que se ve en Xenoblade, son estilos diferentes. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que hemos visto de Breath of the Wild Yo creo que ahí Nintendo y el propio juego están escondiendo muchísimas cosas. Sí, por eso y sobre te todo digo, teniendo en cuenta el porcentaje de mapeado que nos han estado enseñando. Por eso te digo que es un poco temerario. A lo mejor de repente Breath of the Wild llega un mapa y digo, se me caen los cojones al suelo, pero de momento a mí me impresionó muchísimo este Xenoblade. Sí, pero muchísimo. Es que hay cosas que ves tú, ves Breath of the Wild, presentan físicas, no tiene la distancia visionado que tiene Xenoblade. O sea, Xenoblade. Tú Xenoblade subías una montaña y vivías hasta el infierno. Hay entornos que aquí son en este siempre hay una sensación de. En Zelda siempre hay una sensación de neblina. Sí. Joder, pero es cierto que tiene. Luego tiene detalles brutales como lo del fuego que se mueve. Pero ojo, o sea, lo de la niebla es parte del estilo artístico, ¿eh? De lo del Zelda. Sería yo. Y pero habrá que ver cuán cargado está el escenario de elementos, el Breath of the Wild. No solo en el que nos han enseñado, sino en el resto del mapeado. Porque ver, Xenoblade pero Chronicles es que X. Hay unas batallas campales. A nivel de pero yo de creo escenarios que el hecho es increíble. Las físicas que han metido. Es más, se lo comenté a Bono un día, así en plan anécdota. Que estaban jugando una beta del Zelda. Pues del Zelda llegaron a un sitio y dijeron, hostia, pero aquí no están los objetos que me hacen falta. Y le preguntaron a un programador, no, es que se los llevó el viento. O sea, lo sabrá Víctor mejor, ¿no? Pero yo creo que meter las físicas que metieron en ese juego tienen que chupar muchos recursos de la consola. Muchos cálculos. Tenlo por seguro. O sea, claro, tú ves Xenoblade y es un juego precioso. Pero es que las físicas son nulas. Es cartón piedra. Yo recuerdo que te venían los coches y los atravesabas, joder. Yo es que creo que a nivel de complejidad, el Zelda nos va a sorprender a todos. Sí, yo creo que también. Pero es que tú ves los vídeos de Zelda y en lo que se refiere al mundo abierto, ¿eh? De lo que se ha visto hasta ahora. Ya habrá tiempo de comparar los gráficos. Sí, seguro. Música tan happy, ¿verdad? Para un juego que es bastante happy, ¿no? Uy, sí. Bastante, sí. Pues sí, uno de estos juegos de Wii U que. Joder, la verdad es que es una pena. Las últimas cosas de Wii U, sus exclusivos, pasaron muy desapercibidos, ¿no? Es como visto y no visto. Es una pena porque creo que merece mucho la pena. Es Yoshi's Woolly World, ¿vale? Es un juego que cuando se presentó en la E3 a todos nos enamoró por su estilo visual tan preciosista y que la verdad es que es un juego que esconde, pues, un plataformas. Que merece mucho la pena. Es verdad que quizás hay un exceso de juegos plataformeros en la consola. No, que va, no se nota. Eso puede ser. Eso es la crema. Una crítica. Pero es la crema, eso. Sí, es la crema, una crítica general. Sí, pero, a la consola. Pero es que no es un género que venda consolas hoy en día. Vale. Ese es el problema. Ya, no, al contrario, era un género que estaba casi extinguido. A mí me parece bien que haya variedad de plataformas. Pues sí, vale, muchas plataformas, pero si son buenos, bienvenidos sean, ¿no? Es decir, me da igual, como si todo el catálogo fuese de exclusivos, hasta Xenoblade fuese en plataformas, me da igual, si es bueno, que merece la pena. El caso es que yo le tengo este juego especial cariño porque, evidentemente, su origen está en Super Mario World 2, Yoshi's Island, que fue uno de esos juegos de Super Nintendo que a mí me maravilló. Me pareció grandioso en todos los sentidos, plataforma genial, gráficamente entrañable, y con mecánicas que en su día me sorprendieron muchísimo, ¿no? Y que, por supuesto, aprovechó el éxito de un personaje como Yoshi, secundario, que en Super Mario World 1, pues Mario lo podría sacrificar para conseguir llegar a ciertas zonas, pero consiguió su propio juego para destacar, ¿no? De hecho, a día de hoy ya os avanzo que Yoshi es mi personaje favorito. De hecho, el día que aparecía a mis amigos en Mario Kart, usaba a Yoshi, que es la puta hostia. Es porque, David, yo tengo la teoría de que como tienes mascotas, empatizas con las mascotas en general, con los animales. Puede ser, pero por ejemplo a Toad no lo pillo y me da bastante asco Toad. Joder, pues Toad es mi personaje. Pero fetiche, Toad está, Mario como Kart. Decías, ahí está flipado todo el día. Y además es un juego de velocidad que va a setas. O sea, que va puesto a setas. Pues es caníbal, Toad es caníbal, que yo, lo sepáis. Yo creo que pega a su mujer Toad. No quisiera encontrármelo yo en un FPS. A lo mejor. Porque es un seta, tío. Sí, es un seta. Lo mío fue malo. No lo pillaste, Oscar. No tiene ningún pillado. Bueno, es hermafrodita. Seguimos con el juego. Vamos a dejar los chistes malos para otro momento. Sobre todo un momento con drogas. Y deciros que es curioso. Este especial coincide con el lanzamiento hace poquitos días de Pochi and the Yoshi World, ¿no? Que lo peor es que es un se Pochi, llama Pochi, tío. Y es un Pochi, Pucci. Tío, porque es un me personaje Pucci, asqueroso y prescindible. Me recuerda al perro de Homer, sí, ¿no? A mí Pucci también. Pero Pochi and the Yoshi World, que es la versión tal cual de prácticamente la de Wii U, pero con añadidos, que es este Pochi, que es la mascota de Yoshi, ¿no? Una mascota que tiene su vez otra mascota, una cosa aberrante. Pero Pucci, el personaje este que salía en Rasca y Pica. Sí, sí, bueno, de los Simpson, que ya conocemos su historia. Bueno, deciros que, insisto, hay ciertas mecánicas que básicamente vienen dadas por las propias facultades que tiene Yoshi de actuar, ¿no? Todos la conocemos. Yoshi, pues, es capaz de comer enemigos, escupirlos, cagarlos y convertirlos en huevo. Tiene ataque pisotón, puede mantenerse en el aire, pues ese segundo y medio se reprise que le permite llegar a ciertas zonas. Y todo eso se repite en este Yoshi's Woolly World, que realmente es un heredero espiritual de lo que su día fue Yoshi's Island, ¿no? Como plataformas, antes os comenté que 3D World quizás pecaba un poquito de ser sencillote en los primeros niveles o primeros mundos. Este Yoshi's es un poco lo mismo, pero con el hándicap de que quizás la curva de dificultad sea un poquito más elevada, ¿no? Además, también son escenarios que invitan mucho a la exploración. De hecho, el nivel de coleccionables en este juego es ingente y muchos de ellos nos permiten acceder a elementos secretos. Y también tiene un modo cooperativo, en este caso para los jugadores, que le da una, digamos, un plus de diversión considerable. Por supuesto, como ya os hemos comentado varias veces, solo a nivel local, ¿vale? No es posible jugar online con ningún compañero y Nintendo en ese sentido parece que no termina de verlo, quizás porque teme que la experiencia jugable se pueda resentir, ¿no? Con un código online que no esté excesivamente pulido. Yo, desde luego, siempre agradeceré, y creo que es una gran virtud de este juego, que Nintendo sea capaz, en general, de todas las plataformas, de crear niveles o mundos que tengan sus propias mecánicas, ¿no? Es decir, cada nivel tenga su algo que le permita destacar respecto al resto de niveles, ¿no? Es decir, que no sea simplemente coger elementos y cambiarlos y transformarlos y ya está. No, no, que cada nivel o cada mundo tenga su elemento característico, ¿no? En este caso, el apartado artístico, que es maravilloso. De hecho, antes os decía que Link, que Yoshi lanza huevos, en este caso lanza ovillos de lana. Pero ese toque lanudo, no os penséis que es algo meramente estético, que también, sino que también tiene influencias jugables. Hay ciertas partes del entorno que tienen repercusión por ese estilo artístico. Y hace que el juego, pues, además de ser, pues, llamativo a primera vista, también influye en la jugabilidad, ¿no? Y de verdad, no tengo mucho más que decir. En cierto modo, su plataforma es grandioso, ¿vale? Artísticamente precioso, dificultad bien ajustada, un modo cooperativo a la altura. Y un juego que además sale Yoshi, que es lo puto mejor que ha hecho Nintendo después de Link, ¿no? No sé, a mí me parece genial, tanto el juego como el personaje. Y sale Pucci. A ver, bueno, que Pucci sale en el 3DS. Si se hubieran cargado el... Sí, pero quiero decir, si se hubieran cargado el nombre, a mí me parecería guay, porque el personaje es muy entrañable. Es que es un perrete ahí. Es un perro, no, el perro sí, simpático. Es que el nombre, pero no es nada apropiado, a mí me cautiva el aspecto gráfico. Creo que está muy logrado. Es genialísimo. De verdad, yo nunca olvidaré el día que lo vimos en, precisamente aquí, en E3. Se presentó por primera vez y todos nos quedamos prendados del aspecto. Pero es que es mucho más que el aspecto. Es un juego en plataformas francamente bueno. No os penséis que porque haya saturación siempre hay un juego que chirría un poquillo respecto a los demás. Nintendo demuestra que en este género es la puta reina. Todo lo que hagas es prácticamente bueno. Y yo también, más adelante, me haré con la versión de 3DS porque, bueno, yo a Pucci quiero jugarlo. Así que grandioso. Yo soy su Woolly World. Por cierto, atentos a la música que va a sonar ahora, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos. Sobre todo tú, Oscar. Oye, cojonuda, ¿eh? Shh. Tío, esto suena, David, sinceramente, como si John Williams se hubiera comido a todos, ¿eh? ¿Esto que es de Fire Emblem? Sí, tío. Suena a John Williams comiéndose, bueno, a todos. A ver, Víctor va a hablar del juego en cuestión. Sí, vamos a hablar de Super Mario Maker. Pero esta canción la hizo un fulano, ¿eh? O sea, no es algo... Es algo que puedes disfrutar en uno de los mapas que se hizo. Por cierto, el título de en español de la nueva peli... Ah, sí, los últimos. En, sí. En inglés era un poco engañoso al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con Super Mario Maker, juego que salió el 11 de septiembre de 2015. Y bueno, Nintendo lanzaba Mario Maker, que se presentaba como un título bastante diferente a cualquier otro juego de la franquicia Mario que hubiéramos visto antes, ¿no? Este juego se basaba en construir niveles, un editor de niveles y reto, podríamos decir. La dinámica principal del juego era crea tu nivel y compártelo con la comunidad. O simplemente dedícate a jugar niveles que creen otros jugadores. Por supuesto, tenían sus propios niveles podríamos decir, de inicio, ¿no? Niveles que ya venían hechos y tal, para desbloquear cosas y todo esto. Pero lo importante, vamos a ver, la salsa estaba en el online. Me creo un nivel, lo comparto con mi amigo y ese amigo lo juega. O me juego niveles de la gente de la comunidad, que hay ideas loquísimas, ¿no? Y la verdad es que debo decir que para mí tiene mucho mérito. Veréis, esta idea no es nueva. Little Big Planet, juego de PlayStation, ya hacía esto, ¿no? Un editor de niveles, sencillito de usar, que te permitía pues hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que en Little Big Planet había varios hándicaps. Primero, el editor no es que fuera muy intuitivo. Es decir, era difícil de usar. A ver, de inicio, vamos. No era complicado, pero era engorroso. Tardabas a veces mucho en hacer alguna cosa que quisieras, cosas del estilo, ¿no? Y aparte, Little Big Planet es un juego basado en físicas. Entonces, pues bueno, a lo mejor no es la jugabilidad que a ti te gustaría para montar un nivel en 2D o sí, ¿no? Eso depende de cada uno. El caso es que Nintendo consigue dos cosas con este título. Primero, hacer un juego basado en la jugabilidad de los Marios, que es, podríamos decir, el arquetipo de videojuego 2D, plataformas 2D, es decir, es el juego referencia de cualquier plataforma 2D. Y en segundo lugar, crean un editor que es súper sencillo de usar. Es decir, este editor lo puede manejar Yoshi. O sea, lo puede manejar cualquiera. Cualquier persona, sin ningún conocimiento previo, puede manejar perfectamente este editor. Es un dinosaurio modificado genéticamente. Sí, pero lo de pensar no lo lleva demasiado bien. Entonces, a ver, David, es retrasado, todos lo sabemos. El caso es que no lo quería decir, pero joder. El caso es el siguiente: el editor de este juego es realmente muy fácil de usar y gracias a las características del tableto a mando, casualmente, resulta todavía más intuitivo. De hecho, existe una versión de este juego para 3DS que viene un poco limitada, pues el asunto online y todo eso, pero hereda esa cuestión de la pantalla táctil en la que tú mueves los diferentes componentes que vas metiendo en el nivel, ¿no? Vale, lo importante de este título es que, por lo que creo que yo que Nintendo pega un golpe encima de la mesa, es básicamente porque han desarrollado perfectamente la tarea, la dura tarea de crear un editor que sea a prueba de todo. Es decir, un editor que es súper sencillo de usar, que no pega conflictos, que la gente puede probar en caliente el nivel que crea instantáneamente y que, sobre todo, bastante sencillo, o sea, solventa gran parte de los problemas que en cualquier editor puedes encontrarte, ¿no? Entonces, eso está muy, muy bien. Luego se basa, como decía antes, en los Marios estilo 2D, lo cual es bastante bueno porque la jugabilidad de esos juegos es totalmente reconocida. Es muy difícil, vamos a ver, jugar, que le pones un Mario delante a cualquier persona y sabe lo que tiene que hacer. Sabe que la seta te hace crecer, sabe que no sé qué, sabe que las cajas con interrogantes son... O sea, lo que quiero decir es que estos juegos son el estándar de un juego 2D. Y por último, pues el asunto de compartir, ¿no? Compartir por internet los niveles. Esto es lo que ha dado toda la vida a este juego. En una generación en la que a los chavales les encanta jugar a Minecraft y esa clase de juegos de construir se están poniendo de moda, Nintendo te planta un editor de niveles de Mario y lo peta. Hay niveles que son una puta virguería. De hecho, el requisito para publicar un nivel es que tú seas capaz de superarlo, ¿vale? Si no, pues, evidentemente habría niveles que estarían rotísimos, ¿no? Y si lo superas y eres capaz, se puede publicar. Y hay niveles de gente que es tan jodidamente ninja que aprovecha ciertos elementos. Por ejemplo, yo qué sé, cuando a Mario le tocan, cuando es grande y te toca, sabéis que tiene un par de segundos de invulnerabilidad. Todo lo tienen calculado a milímetro para poder avanzar y poder superar ciertas zonas. Es que precisamente el efecto de este juego, y Nintendo lo sabía, es que sacando este juego iban a arrastrar a gran parte de la comunidad hack de los juegos de Mario. De Super Mario World, por ejemplo, se han hecho innumerables hacks. Por ejemplo, Kaizo Super Mario World. Los Kaizo en general son ediciones de los Mario hechas en plan hardcore con niveles ultra difíciles y limados. Y eso que dice Víctor, mucha gente que venía de ahí, de esos juegos, pues al encontrarse un editor sencillo para hacer, empezaron a hacer nuevos niveles. ¿Qué pasa? Que lo curioso, lo complicado es que Nintendo te exige que seas capaz de terminarte el nivel antes de subirlo. Si no, eso es un buen filtro ese, ¿verdad? Para asegurarse de que es posible acabar ese nivel, ¿no? Pero aparte de eso, la cuestión bueno, de esta clase de niveles y todo eso, es que precisamente es ese hándicap de niveles súper complejos, súper bien medidos y todo eso, lo que crea una especie de afán competitivo. Es decir, hay gente que se dedica únicamente a buscar los niveles más difíciles y a pasárselos. Ese tipo de cuestiones. Y luego pues genera mucha actividad. Vídeos en YouTube de gente que crea su nivel, o de gente que intenta superar los 10 niveles más difíciles de tal fulano, o esa clase de cuestiones. Entonces han creado un fenómeno de algo que ya existía hace tiempo, que son los hacks de juegos de Mario, y que aún encima pues tienes la posibilidad de cambiar entre las mecánicas, las físicas y demás de los diferentes Marios, desde el primero hasta, bueno, podríamos decir serie regular 2D, hasta 2 New Super Mario. Es decir, Mario Bros, luego tenemos el Super Mario Bros 3, el Super World. Mario World y New Super Mario Bros. Una selección, a mi modo de verlo, muy acertada, ¿no? Montar niveles en 2D es bastante asequible, ¿no? Entonces, muy bien en ese aspecto. Y yo creo que este es un juego imprescindible para cualquiera que tenga curiosidad por el mundo del diseño de niveles o de edición de niveles. Y si te gusta un ápice el desarrollo de videojuegos, vamos, este es tu juego. Luego, es más, si tú eres gran fan de Mario de toda la vida, a lo mejor este es tu juego también, porque a lo mejor tienes curiosidad por ver qué es lo más loco que la gente, la comunidad, crea en cuanto a niveles de este título. Así que yo lo veo claramente un imprescindible de esta consola. Vamos a ver, yo creo que si tienes una Wii U, es de justicia tener Super Mario Maker. Y de eso de 3DS que salió hace poco, ¿eh? Sí, que yo la tengo y la disfruto, la verdad. Y bueno, toca hablar de miedo, Óscar. Sí. Ya, pensé que era un nuevo juego de Mario. Con esta música. Ese género que Jorge ve, pero no juega, porque le da miedito. Pero lo veo, al menos. Sí, sí. Bueno, el 50% ya lo tengo hecho. Tengo que decir que a mí personalmente la saga Project Zero, que es de lo que vamos a hablar ahora, de la entrega para Wii U, y en general esa saga es una de las que más miedo me han dado en mi vida como videojugador. Porque es el terror con enemigos tipo fantasma. Hay otras sagas como Resident Evil que son enemigos tangibles y que con armas los puedes derrotar. Aquí lo que tenemos es una cámara de fotos antigua con diferentes carretes que varían en potencia y en cantidad. Y que con esta tenemos que sacarle fotos a los fantasmas y así derrotarlos. Y bueno, el tema así, como por así decirlo, esotérico, a mí me da mucho miedito, pero como son juegos que normalmente salen buenos, pues me atrevo con ellos. David, tú que te gusta el género de terror, yo creo que es... ¿Opinas también que es una de las sagas que más miedito da? Sin duda. Pero sin duda, completamente. O sea, el tema fantasmas en quizás más en esta saga incluso que Silent Hill. El tema fantasmas está a orden del día. Y es lo que dices tú, Óscar. A mí el miedo al más allá es lo que realmente me acojona. El terror biológico, que se llamó sin su día incluso a la vertiente Resident Evil, me da un poco igual. Pero el tema fantasmas y cómo lo utiliza Project Zero, porque además es un juego que me encanta, porque es una saga 100% japonesa en cuanto a estilo. Y me parece maravilloso, sí. La verdad es que sí. Incluso la forma de defenderte, que es una cámara de fotos... No sé, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Nada, es una saga que tiene carisma propia y realmente es muy diferente al resto de juegos de terror que pululan por ahí, y que en las últimas entregas está bastante ligado a consolas de Nintendo, incluso con un spin-off en 3DS que también tenía su bueno, punto. Pero una calidad muy discutible. Sí, sí, no llegaba al nivel de Maiden of the Black Water. Y sí. Bueno, de todas maneras, recordar que aquí hubo uno que no llegó. El de uno de Wii, sí, que no llegó. Que no llegó, y precisamente no llegó porque Nintendo no estaba contenta con la factura final, es decir, un juego plagado de bugs, que después la comunidad se incluso arregló parcialmente algunos de ellos y tradujo al español. Si tenéis una Wii así un poco... tuneada, podríais jugarlo, y la verdad yo lo probé y es un juego bastante bueno, que quitándole la cantidad de bugs que tiene, es una pena que por culpa de eso no llegara a Europa. Bueno, a Occidente en general. Luego el Wii también está una versión del 2. Sí, que yo creo que es el mejor, el mejor de los Project Zero. Probablemente sea mejor, estoy de acuerdo. Y bueno, yo creo que este de Wii U mantiene el nivel. Y quizá para mí el peor sea el tercero, de Play 2. Y yo creo que este está por encima de ese juego. Lo que te iba a decir, Oscar, es que en general se nota que Nintendo no se fía mucho de esta saga. Lo cual es un poco absurdo, porque el survival horror en Occidente gusta bastante. Y te lo digo porque Biden o The Blackwater no llegó traducido aquí. No. Y es un milagro que llegase. Sí. Y de hecho, Oscar, es curioso, pero el stock inicial no se agotó. Nada, yo creo que ahora mismo, salvo consola virtual, es imposible conseguir. Es imposible conseguirlo. De hecho, en Estados Unidos ni siquiera salió en físico, solo eShop. Aquí solo salió una versión, digamos, limitada. No en cuanto a contenido, que sí, que es la única que salió, con su cajita de cartón. Pintas y demás. Es limitada en cuanto a número de copias. Sí. Limitadísima, vamos. Yo creo que ahora mismo te vas a eBay versión española o cualquier versión europea y está por encima de los 100 de euros. Ese es un punto muy negativo. Pero bueno, Nintendo lo quiso así, no quiso una distribución grande porque seguramente sabía que se iba a comer bastante stock para ellos. Pero bueno, es un juego que se aleja bastante de lo que es el catálogo general de Wii U. Yo creo que es el único juego de terror importante. Ahora mismo no recuerdo. Hombre, si lo consideras a Devil's Tear como juego de terror. Podría pero de terror no, terrorífico recursos, sí. Pero de terror no. Pero, no, lo decía en tono irónico, evidentemente no es de terror. Y yo miedo. Creo que es el único de su especie en Wii U. Y aparte tiene una calidad bastante, bastante decente. Si queréis saber más sobre él, hicimos aquí en el Complejo Holanda un análisis. Sí. Y yo creo que es un buen juego de terror. Y ahí está. Curiosamente, en Wii sí que tuvimos bastantes juegos de terror. Y en Wii U, pues, por lo que fuera, pues casi tenemos a este como único exponente. Es que en Wii U, salvo plataformas, ha habido poco de todo. ¿Acaso hay un juego de conducción? Salvando Mario Kart. Aceptamos pulpo. Pues porque Project Cars tenemos se perdió en el olvido. El Need for Speed, el bueno, Most Wanted. Wanted sí, que sí. Una versión bastante buena, por cierto. Pero, y poco más, la verdad. Y ya está. Sí, sí. No, sobre todo plataformas, eso sí. Pero juegos de terror, este y poco más. Y nada, buen juego. Si queréis saber más sobre él, tenemos ahí nuestro análisis. Y vamos con una nueva franquicia genuina de Nintendo Wii U. Señor Gaspar. ¡Splatoon! Es curioso cuando la gente siempre anda pidiendo a Nintendo: oye, Nintendo, queremos nuevas IPs. Queremos que renueves tus viejas franquicias, que traigas cosas nuevas y tal. Cuando se presentó Splatoon, la gente lo puso a parir. Yo creo que merecidamente. Hombre, es algo personal, o sea, mío. A la gente le parecía, ¡buah, es un juego horrible! Parece un indie mal hecho, no sé qué. Para hacer esto, mejor no hagas nada. Claro, el juego salió a la venta y cayó bocas. Y de una manera brutal. En plan, la propia Nintendo. Yo creo que ni la propia Nintendo se esperaba el éxito del juego. Bueno, yo tengo una opinión con respecto a Splatoon. Y es que creo que destacó porque no había nada. Porque realmente Splatoon copia un montón de juegos que hay en muchas otras plataformas y no supone nada especialmente novedoso. O sea, destaca porque no hay nada igual en Wii U. Y ya está. Hombre, es lo que opino de este juego. Igual al resto de plataformas, o sea, es igual que es un shooter online, pero realmente igual a Splatoon poco hay, realmente ahí está su... De mecánicas de pintura o fluidos hay bastantes juegos. Es un simulador de bucaques, o sea, para mí es una cosa... No sé. Pues ya está. Yo lo que quiero es eso, que simplemente es que no hay nada igual. Ya está. Durante un tiempo fue el vende consolas. Sí, ya sabemos, Gaspar, lo he dicho 800 veces, que Japón es el primer ministro de Japón, Splatoon. Que sí, que lo sabemos. Joder, de verdad, macho, que he pesado con Japón. que es verdad. Bueno, pues eso. Que a Nintendo se le pedía una nueva IP. Y Nintendo sacó una nueva IP fresca, relativamente original y aparte con un exponente que la gente no se imagina. O sea, es un juego al 99% enfocado online. O sea, es verdad que tiene un modo historia algo cuco. O sea, divertido, los bosses son tiene unas mecánicas muy divertidas, pero es muy cortito. A ver, a mí me hace gracia una cosa. Nintendo escucha a la gente y sacó Splatoon. Yo creo que Nintendo, como la gente, mayoría de compañías, le suda los cojones lo que diga la y gente. Y la gente compró. Nos escuchamos. Nos escuchamos una puta mierda. Haremos lo que nos salga de los cojones. A ver, este joder de Nintendo sí. No escucha a la gente. Claro que no. Pero, a ver. Pues la gente joven de Nintendo, porque me dijeron, le presentaron esto a Nintendo. A Miyamoto en teoría no le gustó al principio. ¿Ves? Por eso yo quería echarlo de nuevo. Eso es mentira. Si a Miyamoto no le gusta, lo entierran. A ver. Y matan al tío que se lo planteó. Originalmente le dijeron que no, al proyecto. Bueno, luego al final avanzó y Nintendo dijo: va, venga, vamos a sacar esto y que. Splatoon. A ver qué sale de ahí. Luego vieron que vendió y dijeron: coño, y vende y todo, chaval. Fue creado para los amantes del hentai de tentáculos. Eso lo sabe en Japón y en China. Todo el mundo. En China también, ¿no? En China y también. Corea, y en del Corea. Del norte y del sur. ¿Quién no, dos Coreas. Solo Corea del Sur. Tu colega de Blizzard. Y que Corea del Norte no tiene internet. A ver, Blizzard. Ahora hablando en serio, evidentemente ha sido un juego que ha tenido mucho éxito. De hecho, fijaros, con los primeros juegos exclusivos que te va a tener Switch, va a ser la segunda parte de Splatoon. Así que es evidente que el juego tiene calidad. En marzo, cuando salga la consola, creo que a finales de marzo, sacan demo de Splatoon 2. Espera, que no lo voy a descargar, pero bueno, gracias por el apunte. Y vas a poder jugar online. Sí, online de pago. No, a ver. Ya me vas a mí con cuando sale, tío, va a ser gratuito. Con lo que te apasiona a ti jugar online. Sí, sí, sobre todo a las simuladores de bucaques con pulpo. Sale en verano, junio, julio. Sí, hombre, pero cuando llegue el online de pago, la gente dejará de jugar a Splatoon 2. No, pero a ver, a ver, tenemos prejuicios, hablamos de coña, pero es evidente que Nintendo lo ha petado con este Splatoon. Hombre, claro, y yo creo que lo han conseguido. Es decir, han conseguido crear una IP que sea tenida en cuenta. Me preocupa, eso sí, porque yo veo Splatoon 2 un poco forzado. ¿No te das esa sensación? Parece un poco como, hostias, este juego ha triunfado. Coño, dos ya. ¿Sabes qué pasa, David? Sí, pero yo creo que Nintendo ha hecho eso para que no la acusen de sacar demasiados. Porque yo creo que Smash Bros. Sí. Va a salir en Switch, pero el de Wii U. Van a hacer el. No sé. Iba a decir remaster, no. Van a sacar el juego con los DLCs. Y Nintendo ha dicho: mira, es que si saco el Splatoon de Wii U en Switch, igual me critican y la gente no le parece nada. Le ponemos un 2, metemos 4 armas nuevas. Y como hicimos con el primero, que hay que criticarle eso. Fue un juego que salió bastante incompleto. O sea, tardó. Estuvieron 3 o 4 meses metiéndole DLCs. O sea, mapas, armas y cosas. Pues dijeron: mira, vamos a meter de ahora 5 o 6 armas. Metemos un par de escenarios nuevos. Y ya lo iremos parcheando para que parezca la segunda parte. A mí me encanta. Me encanta cuando Gaspar se pone así. Como si hubiera estado en la Junta de Accionistas. Me encanta porque lo dice como si hubiera estado ahí. Y eso es lo mejor. ¿Sabéis qué pasa? Es que no estoy. Pero no lo sabéis. ¿Sabéis qué pasa? Que en Nintendo hubo un momento, el último año, que la gente quería comprar Wii U con Splatoon y no había Wii U con Splatoon. Uh-huh. Y es un juego que, según creo, para Nintendo aún tiene que explotar del todo. Explotar bien. Y yo creo que por eso sacan un Splatoon en Switch, que bien podría ser un port, porque lo que es forzado es que lleve un 2, que sea una segunda parte. No parece que haya mucho cambio. También os digo una cosa, quizás por el tipo de juego que es más sencillo hacer una segunda parte, porque puedes hacer mapas mucho más chulos, añadir armas y puede demás. Ser. No te hace falta tampoco algo ultra novedoso. Pero bueno, en vez de llamarle 2, le podías llamar Splatoon, pues la venganza de los pulpos. Pero no tendría el mismo impacto, entonces. Bueno, evidentemente el 2 siempre tiene peso. A mí me encanta cuando ponen números y tales, porque es una secuela, hostias. Aparte también he dicho, bueno, que va a tener un modo historia, o sea, más largo y más currado. ¿Eh? Sí. Ah, más currado. Sí. Yo pero, la historia que va, que hay bukakis. No. O sea, tú descubres que hubo una guerra con los calamares. Joder. Mejor dicho, con los pulpos. Terrible. Una guerra mundial con los pulpos. Los calamares vencieron, claro. Y los pulpos ahora desde las sombras surgen de nuevo contra los. Madre y quieren mía. Derrocar a los calamares. Eso es una copia de Homer de los Simpson cuando se enfrentan a los delfines. Es que... Pues bueno. Es una historia, la verdad, que cuando lees los. ¿Cuántos vas a contar? No, espera. Los delfines que toman la tierra. Tiene un toque bastante oscuro, ¿eh? Sí. Bueno, Gaspar, es que los calamares son unos cabrones. Sí, a ver, es bastante siniestra, Gaspar, a ver. O sea, bucaques de colores. Y tú dices que tiene un toque oscuro. Me estás tomando el pelo, joder. Ah, sí, ¿eres cara de Monger? ¿O de Borderline? Tío, eso no. Hombre, es como si yo te digo: mira, hay una historia secreta detrás de Super Mario Bros. Porque Mario Bros es un psicópata. Mata setas, mata criaturas. Es un pero realmente está drogado. Y sacrifica yo así para sobrevivir. Efectivamente, eso sí que es cruel. Eso sí que es cruel, ¿no? Pues tiene toques de ese estilo. Eso es como las películas de los de Disney. No, no, aquí te meten pollas, sexo y es antisemita. Pero no sé, la gente ve cosas que yo no veo, desde luego. No sé, es que es oscuro. Me parece que lo tienes un poquito idealizado, Splatoon, ¿eh? Joder, con la tabarra que dio el juego. No, no, no, a ver. Pues el modo de historia es lo que menos me interesaba. O sea, lo jugué para acostumbrarme, para antes de ponerme con el online, dije, voy a jugarme la historia, que es cortita y tal. Y ya os digo, o sea, aparte de que es muy divertido y los bosses tienen mecánicas muy divertidas, o sea, y no es un juego, y no es demasiado difícil. Joder, o sea, el trasfondo está entretenido, está bastante bien. A ver, yo, evidentemente, no es mi tipo de juego, no dudo de su cualidad. Ya dije antes que si ha tenido éxito es por algo, nada pasa por nada. Pero yo creo que Gaspar es como una especie de... Él se autoconvenció de que era el juego de su vida. No. Y no podría defraudarle. Joder, pero hay juegos que ves un vídeo y te llama la atención desde el principio. Algunas veces pasa. Pues a yo creo. ¿Qué pasó con este yo juego? Creo que como primera impresión, a mí desde luego no me conquistó, pero bueno. Eso sí, he de decir que en el online. Bueno, yo debo ser muy manco. También sí. Es verdad, llevo pocas partidas online, ¿no? Pero joder, hay auténticos ninjas, ¿eh? Yo ves. Yo aún estoy apuntando y ya me han reventado a bukakes. Yo tengo una pregunta. ¿Y este juego vendió bien en Japón? Vendió bien en Japón, ¿no? Debes, sí, seguramente seguro. El único sitio donde vendió bien. Creo que en Japón lleva un millón. Estaba siendo irónico. Ver, estaba siendo ¿eh? Irónico. Ya, pero bueno, ya sabemos que vendió en Japón. Lleva más de un. Debes llevar 1.100.000, 1.200.000. Eso es casi. O sea, solo en Japón. Imagino que en Yanquilandia y Europa habrá venido igual. O sea, pues si llega a los 2 millones, casi es una décima parte de todo el stock de Wii U, ¿no? No, evidentemente, Nintendo lo ha hecho muy bien con esta saga. Es más, tú juegas Splatoon online, lo pones. Saga. Y yo creo que el 90% de la gente en contra son japoneses. Uf, entonces es mejor que no juegues, ¿vale? O sea, juega con bots y. No hay más gente, son japoneses la mayoría de los. Japoneses son putos ninjas, están mejorados genéticamente, menos por el pito. Y el online, bueno, tienes tres modos de juego con muchos. Clásico, tienes un modo competitivo que ahí te dan pa'l pelo por todos lados. Que tiene el defecto ese de que vas rotando por tiempo, o sea, cada 2 horas tienes 3 mapas y te jodes esas 3 horas, esos 2 mapas. Y luego te rota. Hombre, está bien, son partidas cortas, son mapas de 5 minutos, partidas de 5 minutos. Luego tienes uno que es mover un pez. O sea, sale un pez ahí en mitad del mapa y a darse hostias para llevarlo a tu base. Otro que es una torre también. Ya os digo, está bastante currado. Es un juego muy divertido y por lo menos siempre hay gente. Cambiaron el pez por la bandera. Sí, básicamente. O sea, que merece la pena, Gaspi, según tú. Sí, aparte es... Juego con mucha comunidad online todavía. Muy bien. Bueno, pues Pito, si te parece, pasamos ya al último. Vamos al siguiente juego, que sería, pues como dice David, último de la lista de hoy. Nos vamos con otro juego de una saga muy conocida. Señor David, último juego de la hornada de lista de imprescindibles según el complejo anda. Pues sí, y un juego que, si antes os dije que Yoshi's pasó desapercibido, este son los padres, no existe. Porque, claro, ha salido casi a finales de 2016, con la consola ya pues prácticamente muerta, agonizando, con la sombra de Switch amenazando en el horizonte, y a la gente, pues, es que, no sé, de verdad es que da bastante pena que un juego de esta calidad, pues, no sé. Esté condenado casi al ostracismo, ¿no? Que es Paper Mario Color Splash. ¿Vale? Sí, ha salido un Paper Mario para Wii U, de verdad, creedme. Bien, sí, saga que se ha ganado su gran legión de seguidores. Podríamos considerar que es, digamos, dentro del universo Mario, el único RPG, al menos en cuanto a sistema de combate, aunque quizás sea muy generoso definirlo de esa forma. Y ha sacado esta versión de Wii U, que para mí es probablemente de las mejores y que tiene detalles geniales, ¿no? Ya empezando por el tema artístico, curiosamente, cuando uno juega este Color Splash, yo, más que el estilo papel de otras entregas, yo lo veo algo más cercano a lo que en su día fue Little Big Planet, ¿no? Un poco sin toque, como deciros, cartón piedra, ¿vale? Diferente. Ya es un estilo completamente diferente quizás a otras entregas, y tiene por eso quizás mucha más personalidad. Y a mí lo que me sorprende de este juego y que creo que es francamente divertido, aunque no es un poquito lo mismo, quizás sea sencillote, el sistema de combate. Pues un sistema de combate por turnos, donde aquí lo que impera es el uso de cartas, ¿vale? Bueno, os voy a explicar un poquillo en qué consiste. estamos en un mundo al cual pues parece que se está robando el color. Y el objetivo de Mario es, pues, efectivamente, usar una especie de martillo que tiene, un martillo mágico, para impregnar de color las partes del entorno que estén sin color y que, pues, la vida, por así decirlo, vuelva. No solo elementos o personajes secundarios, de hecho, Toad en el primer tercio de juego se lo foca, ¿no? Le quitan el color y se muere, ¿no? Entonces Mario tiene que revivirlo y colorearlo. Ya no solo los personajes, sino también elementos del entorno, una puerta o lo que sea, colorearla y que sea accesible en cierto modo. Y el color es, digamos, la seña de identidad o el elemento que permite avanzar y que también es nuestro elemento, nuestra arma para poder derrotar enemigos. Sistema de combate que ya os expliqué antes, las cartas. Nosotros tenemos cartas, hay cartas, dos tipos de cartas, ¿no? En este caso pueden ser cartas que ya estén coloreadas, que de serie estén coloreadas, u otras cartas que tengamos que colorear. Y que podemos hacerlo de dos formas, o parcialmente o completamente, gastando nuestro medidor de color, ¿vale? Es muy complicado quedarse sin color en este juego. A base de conseguir ítems o derrotar enemigos ya nos dan porciones de color. Y el hecho de conseguir, por ejemplo, martillitos... Es decir, compramos un elemento, sale un martillito. A base de conseguir martillos, conseguimos aumentar el nivel de nuestro martillo principal y eso a la vez aumenta el nivel o capacidad del color. Pero insisto, el color es complicado quedarse sin él. Entonces, básicamente es apostar una carta, parcialmente o colorearla por completo y que el efecto que tenga en personajes o enemigos. De acuerdo, es importante tener en cuenta dos cosas. Se puede bloquear ataques enemigos, ¿vale? El timing en este aspecto es importante. Y también, como ya ocurre en muchos RPGs de la última jornada, es un sistema de que si bien es por turnos, pues permite cierta interacción, ¿vale? Quiero decir, si tú cuando lanzas una carta, y por ejemplo es una carta que implica que Mario en un movimiento es saltar encima de un enemigo, pues el juego te invita a que pulsas botones y si el timing es perfecto podrás hacer un extra de daño y eso pues repercutirá en que puedas a lo mejor derrotar al enemigo de una manera bastante más simple o directa que si fallas ese timing. No es un poquito, me recuerda bastante, si os acordáis, Víctor y Jorge, a South Park. En South Park, cada vez que hacías un ataque con magia especial, tenía un timing y si lo hacías bien, el ataque era demoledor. Y si lo hacías mal, pues... O los Odyssey, pasaba eso. También, efectivamente. No, o sea, es algo que está muy de moda y que este color splash, pues permite o explota esa faceta, ¿no? También es un elemento que dinamita las mecánicas, los enemigos. Los enemigos, pues evidentemente, de primeras son bastante asequibles, pero a lo mejor te encuentras un enemigo pues que tiene un gorro con forma de pincho que evidentemente no vale un ataque normal de Santana encima porque no haría daño, ¿no? Con lo cual depende básicamente de las cartas que tengamos, usarlas según la situación, saber administrarlas y sobre todo malgastar el color. Hay veces en las cuales las circunstancias nos permiten usar una carta parcialmente coloreada, pero en otras ocasiones, a lo mejor por la exigencia, por el tipo de enemigo que sea, tenemos que apostar al 100% y que esa carta sea 100% coloreada, ¿vale? Eso ya depende, ya entra en juego la estrategia, entra en juego la capacidad del jugador, pues para adaptarse a cada situación. Realmente ese es el elemento más que sí que más estrategia o más capacidad para improvisar, ¿no? Porque el resto del juego es bastante asequible e insisto, tiene elementos de RPG, de JRPG, pero no considero tampoco un JRPG. Para mí es un juego de aventuras que, por cierto, tiene un mapa gigantesco, ¿vale? No os dejéis engañar por la impresión a primera vista, aunque sean a lo mejor entornos un poquito más limitados, con un margen de exploración, pues un poco discutible, porque a medida que vamos avanzando y desbloqueando el mapa, la verdad es que podemos hacer un montón de cosas. De hecho, Nintendo considera que para completar al 100% Color Splash, o no al 100%, pero para abarcar todo lo que tiene, pues está en torno a las 40 o 50 horas, ¿eh? Que es bastante tiempo para un juego de estas características, ¿no? Y ya os digo, me parece un juego entrañable y artístico francamente bueno, jugablemente es muy divertido, el combate es muy adictivo además, y que tristemente es la última gran joya de Wii U hasta la salida de Breath of the Wind, ¿no? De verdad, tenedlo muy en cuenta porque ha salido en una época malísima para la consola, ha pasado muy desapercibido. En general creo que es una saga, Oscar, que dentro de lo que es Nintendo es la menos apreciada dentro de los juegos de Mario. Es un poco un poco rara. Desapercibido, sí. Sí, y merece mucho la pena, de verdad. Es un juegazo e insisto, merece, a pesar de esa salida un poco accidentada o que has pasado un poquito desapercibida, la verdad es que tiene una calidad encomiable. Así que Mario, Super Mario Color Splash, penúltima joya de Wii U. Vamos a irnos ahora con una ronda rápida de menciones especiales. Ya no nos vamos a parar con cada juego, pero vamos a enumerar una serie de juegos que nos parece que también hay que tener en cuenta. Thank you. Pues vamos con la ronda rápida, Jorge. Dinos un juego. Pues os voy a comentar Rayman Legends, porque es un juego súper divertido. Un juego que inicialmente era exclusivo para Wii U, y esto es lo curioso, pero lo comentábamos antes, debido al éxito que tuvo, digamos, la iniciativa, pues finalmente salió en multiplataforma y que es muy recomendable. Y bueno, quería aprovechar para comentar uno más, pero muy rápido, que es la versión de Wii U de Shovel Knight, porque nos permite jugar multijugador. Es la única versión junto con la DS que permite este modo si tenemos el amiibo de Shovel Knight. Podríamos decir que es la mejor versión por eso. Gaspar. The Wonderful 101. Joder, ahora dile que se entienda. Wonderful 101. Wonderful 101. Pero el 101 sí, es en castellano, no en inglés. Y estoy invitando a Trump, hombre. Ah, pero Trump. Ah, a ver, Gaspar. ¿Qué va? Me deja de incordiar. Es el primer juego de Platinum para la consola y bueno, es un juego un poco peculiar. Hubo mucha gente que no le gustó el hecho de que... A ver, es un juego que usa intensivamente la pantalla del Wii Pad. Porque básicamente, manejas un grupo de superhéroes que pueden combinarse entre ellos, ¿no? El tema es que tienes que dibujar las formas en el gamepad o usar el analógico, lo que puede hacer que a mucha gente le cueste cogerle el hilo al juego. Pero bueno, aparte de eso, es un juego de Platinum, es un juego muy frenético, muy divertido. Es cierto, gráficamente no es muy allá, pero bueno, yo diría que si podéis, le echéis un vistazo. Dinos uno más, Gaspar. Un juego más. Un juego más. Bueno, tenemos... si puedes pensarlo si quieres. No. Tenemos el spin-off que antes habló Bonoman de la seta psicópata. No, nos importa, no, otro gata. Bueno, pues en este caso, caníbal. A Nintendo se le ocurrió que las minifases de Toad podían dar un juego completo. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero oye, allá cada uno. Y bueno, tenemos un juego de puzzles curioso, juega mucho con las vistas. Tiene puzzlecillos, o sea, yo lo poco que lo pude probar, hombre, estaba bien, pero bueno, tampoco es un juego que a mí me entusiasme personalmente. Oscarín. Sí, en primer lugar tenemos el Farracing Neo, juego del que hablamos hace muy poquito y le hicimos un análisis. Es una suerte de F-Zero mezclado con el estilo artístico de las naves de Wipeout, porque al final a Wipeout no se le parece demasiado, solo el estilo de las naves. Y un juego muy frenético, viene a suplir ese espacio que ha dejado F-Zero en nuestros corazones, y que es un buen juego de velocidad. Más. Siguiente, a mí me han mandado a hablar de este juego aquí. David, no sé por qué me ha mandado a hablar de Star Fox Zero. Porque mando yo. Hemos dejado claro en su análisis que el juego está bien, pero que el tabletomando lo enmierda un poco, por decirlo rápido y mal. Pero solo un poco, ¿eh? Y es un juego que sin tabletomando sería muy bueno, o sería el tabletomando me parece un juegazo hasta que llegas a las luchas con los bosses. Ahí sí, se jode por completo. Sí. Esto de meter la pantalla como uso indispensable no me pareció un acierto. Y bueno, podría haber salido mucho mejor de lo que fue. Y aparte gráficamente lo limita bastante también. Sí, y después por otro lado, ya mi última mención especial, una promesa cumplida por parte de Nintendo, que es aquel Shin Megami Tensei por Fire Emblem, que se convirtió en Tokyo Mirage Sessions, que no tiene nada que ver no tiene mucho que ver con Fire Emblem y no tiene nada que ver con Shin Megami, se parece más al estilo de Persona de toda la vida. De hecho, esto es un, por decirlo rápido y mal, es un Persona con una historia de idols. Persona, o sea, U. ¿Quieres dejar hablar, cojones? No. Tío, siempre interrumpiendo. Definitivamente es eso. No a todo el mundo le gustará su historia basada en el tema de las idols japonesas. Pero bueno, hay un trasfondo más importante detrás de todo esto. Y última cosa que decir de él, salió bastante bueno, JRPG bastante bueno. Voy a seguir yo con un título más, New Super Mario Bros. U, bueno, el tema de Luigi y tal. Título de la saga New Super Mario Bros., continuista, juego divertido para jugar con amigos y demás. Muy recomendado si hacéis sesiones de juego en casa y sobre todo para hacer la clásica putada de comértelo con Yoshi y cagarlo en un precipicio. Bueno, pues en mi caso voy a hablar de varios rápidamente. Me pareció buena idea lo que me comentó Víctor, comentar algunos multis interesantes o de buena calidad. Batman Arkham City Armored Edition, pues tiene los guanteletes eléctricos, que bueno, que la verdad es que le aportan. A mí me gustó bastante esa inclusión. Después se utilizó también Arkham Origins y hace que el juego tenga otra perspectiva. Además, es una especie de edición GOTY que también añade el DLC de Harley Quinn. También me gustó mucho la versión de Blacklist de Splinter Cell para Wii U, francamente buena, hace un gran uso del Game Pass y es una versión muy digna. Antes comentó Oscar Info de Speed Most Wanted. Y también mencionar por último Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Es verdad que salió para otras plataformas, aunque solo en digital, al menos aquí en España no llegan versiones físicas para Xbox 360 y Play 3. Y es una versión que, además de añadir el DLC de Missing Link, también mejora, entre comillas, la lucha contra los jefes. O lo hace un poquito más. Con más posibilidades, mejor dicho. Y no te olvides de Darksiders 2. Bueno, Darksiders 2 me parece una conversión correcta, sin más. Tampoco le veo nada. Tal cual. Sí, pero no le veo nada. Quiero decir, yo he comentado versiones que añaden cosas algo, sí. Y son, vale, quizás vale. Hacen mejor uso del tema del Gamepad, ¿no? Y después, ya a título personal, pues Lego City Undercover, quizás debí meterlo en la lista de principales y sacar de ahí a Hyrule Warriors. Fue error mío, lo siento, te pido perdón, Lego. Pero es un juego francamente bueno, de bastante calidad, donde encontramos a Chase McCain, estilo sandbox, muchas posibilidades, entorno amplio, poderes, habilidades y además grandes referencias muy divertidas también al mundo del cine, literatura, series, no sé, es un juego muy simpático, muy guasón, como en general todos los juegos de Lego en particular, ¿no? Y luego también mencionaré esta bizarrada que yo nunca entenderé, pero parece que a la gente le ha gustado bastante. Dicen que a pesar de la experiencia primera o esa mezcla extraña, este Pokémon Tournament, ¿no? Que bueno, la gente que lo ha probado y demás dice que como juego de lucha es bastante digno. ¿Qué pasa? Que a mí a ver Pokémon partiéndose la cara a estilo Tekken, pues me da cierta grimilla. Pero bueno, a la gente le ha gustado y bueno, en fin, es otro de estos juegos que también ha pasado muy desapercibido y es un experimento extraño por parte de Nintendo. Joder, es que la gente también ha dicho, es un Tekken con los skins cambiados. Bueno, o sea, por eso sí. Le ha gustado a la gente. Bueno, a ver, Tekken, vale, sistema de combate es parecido, pero también tiene sus propios atractivos, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ir a la última parte del programa de hoy. Nos vamos con debate final sobre Wii U. Seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y vamos a hacer un segundo repaso del chat. A ver la gente que quedó, que sobrevivió, ¿no? Porque son ahora mismo la 1:30 de la madrugada, hora española, en el sábado. Que la verdad es que estamos haciendo un programa largo, ¿eh? Sí. Un programa largo. En todo caso, bueno, no todos los días se hace un especial legado. Y en el chat tenemos conectados ahora mismo Artorias, Bono, Hazle un hijo, un Kojima a Gaspar, el ganador será el alcalde, Frontier, Good Souls, Hola que hace, Paco Goal, Delic, Toraz, un invitado, yo he votado por la madre del topo y Zeida por fastículos. Vamos a ir con el debate, ya hemos recordado todos los detalles referentes a Wii U, hemos recordado las especificaciones de la consola y una breve historia de la misma, hemos recordado los que para nosotros son los mejores juegos y algunas menciones especiales que cabe destacar del catálogo de la consola, y ahora toca hacer balance. Y en primer lugar me gustaría que habláramos de aquellos exclusivos que echamos en falta en esta consola de Nintendo. Oscar. Así a bote pronto, un F-Zero y Metroid. Para mí es el gran ausente. Para mí Metroid es una puñalada por parte de Nintendo no haberlo sacado en un Prime, ojo, no Oderem ni cosas así, sino un Prime con todas sus letras, no haberlo sacado en Wii U. Un Fire Emblem sobre mesa. Pero bueno, Fire Emblem estamos saturados con 3DS, es cierto que falta, pero quiero uno sobre mesa. Pero en fin. Lo quiero ya, Nintendo, ya. Ha habido ración de Fire Emblem por lo menos. Bueno, yo estoy con Oscar y Gaspar, es decir, Metroid Prime ya va tocando, sinceramente. o me da igual que como sea, pero un Metroid. Un F-Zero, otra saga que Nintendo, de forma completamente extraña. Parece que lo tiene por ahí en el olvido. Y creo que le hace. A Catholic Wii le haría mucha falta. Antes hablamos de exceso de plataformas. Hostia, Nintendo pues aporta también algo más, aparte de eso, ¿no? Fire Emblem, ese tan prometido que al final pues se aplaza a otra plataforma. Y de verdad, yo lo diré. Que Gaspar no está de acuerdo conmigo. Hacía falta un Mario al estilo Galaxy 64 y demás. El auténtico Mario, el Mario Alpha. El Mario que todo lo pega. El Mario Alpha, ¿vale? Y también, y esto quizás no es una forma de. No exactamente que falte. ¿De conduito? No, de conduito. Por fortuna, en ese sentido. No, eso sería necrofilia. Un lobo turo. No, tampoco. Vamos a ver, yo al final va a salir y todo es de puta madre. Me habría gustado que Breath of the Wild saliese antes en Wii U. Me refiero a hace un año. Sinceramente, creo que se podría haber hecho y a la consola le vendía francamente bien. Al final ha sido así. Switch sale, hay que darle un Zelda de salida, como lo hicieron con Wii respecto a Twilight Princess. Pero me habría gustado que este Zelda de Wii U, no de Switch, hubiese salido antes, sinceramente. Pero bueno, las cosas han sido como han sido. Bueno, en todo caso, hemos visto que han vuelto a Wii U algunas de las franquicias obligatorias de Nintendo, Mario Kart, Super Smash Bros, etc. Faltan estas cuestiones. También tenemos que recordar que Nintendo suele ser recelosa con ciertas sagas, ¿no? Por ejemplo, Metroid no es una saga que se recupere cada 2x3, ¿no? Lo mismo pasa con sagas como The Legend of Zelda, aunque también es verdad que, por ejemplo, GameCube gozó de dos grandes títulos de Zelda, ¿no? O tenemos casos así, ¿no? En todo caso, sí que deberíamos examinar tal vez los factores de fracaso de esta consola, que son varios. Antes atinábamos a algunos de ellos, por ejemplo, pues evidentemente desinterés de las third party porque la consola no cumplió las expectativas de venta, pero hay muchas más cosas que habrá que destacar. Víctor, yo os voy a dar un dato interesante. Xbox One, la consola con menos exclusivos, realmente exclusivos de la historia. Vale, tiene exclusivos que realmente no lo son en la imaginación de algunas personas. Vale. One, a día de hoy, ya está cerca de los 30 millones de consolas vendidas. 30, que es una cifra, yo creo que bastante respetable. Y Oscar lo dijo un día, o sea, tiene 30 millones básicamente porque tiene todos los multis interesantes. Es el catálogo de One. Tú tienes una One, tienes sus exclusivos, no exclusivos, entre comillas. Es un PC barato. Y los multis. O sea, para mí el tema este de que a Wii U le falten multis no es algo baladí. Y yo he visto, quizás desde el principio, un ánimo de no lanzar multis en Wii U preocupante. De verdad, yo no explico cómo no salió un Far Cry 2 en Wii U, cómo no salió un Far Cry 4, cómo no salió un Bioshock Infinite, y así podía seguir hasta el Infinite. Bueno, salieron Call of Duty. Lo único, y Assassin's Creed hasta cierto punto. O sea, el riesgo mínimo. Ese elemento fue uno de las quizás factores que más hicieron daño a la consola. A ver, respondiendo a lo que dices tú. Eso es por, de nuevo otra vez, el empeño de Nintendo en insistir en una arquitectura parecida a la de Wii. Joder, a la Sears tienes cuatro consolas a las que puedes hacer juegos, como se vio con Far Cry 3 o 4. ¿Sí? Que salió Play 4, Play 3, Wii 360. Son consolas que más que es relativamente portar, es relativamente fácil portar una a otras, y para Wii tienes que comprarte una más. Y ves que la consola, pues en ese momento llevaba 7 millones y está atascada. Y dices tú, ¿para qué me voy a complicar la vida sacándolo, viendo que Ubisoft lo hace y ha vendido su último Assassin 300.000 copias? Exacto. Pues me lavo las manos y que se pudra. Yo creo que el gran error de Nintendo con Wii U es haberlo apostado todo a una sola baza, que era el tema del tabletomando. Yo creo que ese fue su mayor error, porque al final se demostró que esa nueva función salió ya obsoleta, porque lo que comentábamos antes, el tema de los tablets ya estaba en su momento álgido, en el momento del lanzamiento de Wii U, y yo creo que eso es lo que mató a la consola y que hizo que no fuera tan atractiva como si había resultado Wii. Pues yo creo que ni la arquitectura ni polladas de esas. Yo creo que las thirds, lo que dije al principio del programa, las Sears no empezaron a sacar cosas, vieron que no funcionaba, vieron que no había choja ahí y se retiraron. Y ya está. Yo es que no creo que haya mucho donde rascar. Si la consola fuera un éxito, ya os digo yo que iba a haber ahí lo que no está escrito. Yo ya no, otra cosa que también Gaspi comentó varias veces. Ya sé que quizás para Nintendo de hoy esto no es especialmente relevante, pero teniendo en cuenta que Wii U es un, digamos, el punto de contrapartida respecto a Wii, me parece una consola a falta de potencia. Y eso le hizo perder muchas oportunidades. No sé, si tú pretendes competir, Nintendo dirá, no, nosotros competimos cuando llegamos a nuestra bola. Mentira, eso lo dices cuando te van las cosas de puta pena, ¿no? Dices que en tu universo paralelo y que solo compites contra ti misma. No, si quieres competir realmente con la siguiente generación de consolas, esa es la idea, al menos, primordialmente, porque 360 y PS3 ya dieron todo lo que tenían que dar, ¿vale? Vivían su momento de relax. Yo creo que falta de potencia a la consola al final le pesó bastante, ¿no? Y cerró varias puertas que a lo mejor de otro modo, pues, le habían dado quizás otra perspectiva diferente. Porque el precio tampoco era atractivo de Wii U. No es un precio atractivo. De hecho, la consola va a salir ahora a Switch y Wii U sigue costando 300 pavos, ¿no? En muchos sitios. Bueno, sí. No era un precio atractivo. Y luego lo que veías a simple vista, pues no podía competir con One y PS4 en la faceta técnica. A pesar de que una consola que realmente sí competía contra estas máquinas. Entonces, ya es un factor a tener en cuenta. Y además, a diferencia de Wii, os lo dije al principio del programa, el uso del Wiimote y Nunchuk sí era un elemento diferenciador. Era lo que le permitía a Wii U un poco estar al margen de las demás, porque el sistema de control era único. Y además, los juegos tenían casi la obligación de usarlo de algún u otro modo. Pero no ocurre lo mismo, es un poco lo que dice Jorge, con el Game Pass eso no ocurre, es algo mucho más residual. Algo que no es tan importante, algo que veis que el uso que se le daba gradualmente empezó a desaparecer. Y ya era casi algo pues anecdótico, por así decirlo, ¿no? Entonces ni siquiera el Game Pass fue ese elemento diferenciador que te permitiese destacar o hacer juegos únicos y exclusivos. Fue un compendio de cosas, falta de potencia, el Game Pass al final no fue tan relevante, pocas ventas, lo cual también implica poco apoyo, en fin, no sé, muchas cosas. Es más, creo que ya antes algo lo comenté. Mira, viene Nintendo de barrer a la competencia con Wii. Hizo dinero a las puertas. Y es más, incluso creo que Iwata lo llegó a comentar, o se llegó a comentar por ahí, que la idea original de él era, oye, compramos unos cuantos estudios, reforzamos estudios y crecemos. Le dijeron que no, los que mandan de verdad. Los accionistas le dijeron, no, tú reparte dividendos y jódete. Bueno, vale. Le dijeron eso porque estaba allí. Entonces, claro, yo también quería mi dinero. Así que le dije, jódete, dame dinero. No, sí, la Switch era antes de marzo, es porque haces a Gaspar, lo decidió así. Pero joder, o sea, no puedes coger en 2012 y sacar una consola que ni siquiera es capaz de mover el motor que va a ser el estándar de todos los juegos. O sea, es que no era ni compatible con Unreal 4. Sí, y aparte tiene un puto mando que vale 150 napos. Bueno, vale 150 napos, pero no se vende. Que no se vende de forma habitual. Porque no lleva tecnología a NASA, no lleva un procesador a mayores, de apoyo, ni hostias. Porque Nintendo no lo pensó y quiso venderlo con eso, ¿no? Pero si hubiese hecho un Xbox One en plan de... como si fuera Kinect. Mira, el tablemando desaparece. Le vendemos la consola con el mando Pro, parchamos Zombie U y dos otros juegos más y la ponemos a 200 napos. Igual vendes 10 millones más. Pero por 200 euros con las IPs de Nintendo igual vendes más. Es que Nintendo fue demasiado rácana. Ya lo habéis comentado, con la pasta que ganó con DS y Wii, sacar en 2012 esa consola con esa potencia, si la sacan en 2010, pues aún tiene margen, tiene 2 años de margen para competir con otra vez con PS3 y 360. Pero la sacas en 2012, cuando al año siguiente van a salir consolas que la van a apabullar técnicamente. Y encima, Oscar, que tampoco son consolas. Al contrario, es de las generaciones más asquerosas que hemos vivido nunca a nivel técnico. Bueno, y al otro también. Y coño, yo no sé qué previsiones de futuro tenían con Wii U, porque... 100 millones. No me refiero a eso, me refiero a previsiones de lo que iba a aguantar la consola. 100 piruletas. Pero al final hemos visto que poco, porque... ¿Qué compitieron con PS3 y 360? ¿Un año? ¿Menos? Pero, Oscar, es que yo creo que esa perspectiva no es la que tenía Nintendo. Pero es que esa perspectiva es la que tiene que visualizar. No, yo creo que la perspectiva que ellos tenían era... Vamos a llamar el Wii U y vamos a arrastrar la senda Wii. Es decir, vamos a arrastrar a la gente de Wii que no está preocupada por factores como la potencia, no está preocupada por estas cosas. ¿Qué pasa? Que en ese momento Nintendo no calculó que la gente de Wii se fue a los tablets y a los móviles. Y que la gente que quedaba en Nintendo Wii U era la gente de siempre y los jugadores habituales que querían pues los Mario, los Zeldas, los juegos multiplataforma y todo eso. Entonces sacan una consola que no cumple en absoluto las expectativas de potencia que tenía la siguiente generación de consolas, que ya había una expectativa en ello, y saca un producto que primero lo enfoca a una cosa, luego lo enfoca a otra cosa, luego no saben lo que hacer, luego pierden el apoyo de Astir y luego la consola se muere. Yo creo que eso es lo que pasó. Yo creo que ellos querían arrastrar a toda la gente de Wii. No, eso es obvio. Cosa que no consiguieron y por eso no les hacía falta realmente una consola muy potente, ¿no? Pero es que además es que es absurdo, porque arrastrar a la gente de Wii, sí. Ya, pues el nombre es una clara declaración de intenciones. Claro, claro. Pero es que no se parece una puta mierda de Wii U lo que fue en su día Wii. Es un contrasentido horrible. Ya de verdad, la primera cagada fue llamarle Wii U a esta consola. Llámale, no sé, Wutan Clan o algo por el estilo, pero no Wii U. Porque ya el nombre en sí es absurdo. Y ojo, el tema de la presentación. Es verdad que la presentación fue desastrosa, que la gente no se enteraba de lo que era Wii U. De hecho, hay gente que a día de hoy no sabe lo que es Wii U. Piensan que el mando es compatible con Wii o algo así. No, hay gente que lo sigue pensando, o sea, fue un fracaso estrepitoso. Pero tampoco creo que fuese lo relevante. Aunque Nintendo hiciese una presentación de puta madre, todos tuviésemos claros lo que era Wii U, una nueva consola. Mira tú qué complicado era trasladar eso. A pesar de eso, aunque lo hubiese hecho de puta madre, yo sinceramente creo que la cosa no cambiaría en exceso, ¿eh? A lo mejor andaría un poquito más, pero aquí el problema va más allá de la presentación, ¿vale? Ya es otra cosa mucho más profunda, que es, tiene ramificaciones pues que van más allá, ya se ha comentado aquí algunas de ellas, y eso tampoco, al final yo creo que es un poquito anecdótico. A ver, es que yo creo que Nintendo podía haber, más allá de, no por las ventas, pero podía haber hecho su Dreamcast, es decir, una consola, me adelanto a la competencia, pero saco algo potente. De una programación, o sea, fácil de programar, algo que se distancie 360 y 3 gráficamente, que la gente la ve y diga, hostia, mola. Y que cuando salgan las otras todavía des un poco el pego. Y aparte, coges el Wiimote en un chaco, que acabas de sacar el Wiimote Plus, que han aprovechado 3 juegos, mejoras el mando base de Wii y se lo metes a la. Y se lo metes a esa consola. Joder. No te inventas un puto mando con pantalla que lo que hace es doblar el precio de la consola, cojones. Y es lo que debería hecho, es lo que ha hecho con Switch. Si te fijas, el mando de Switch, o sea, los Joy-Cons, es un Wiimote muy mejorado. Ya, pero Switch vale 300 y pico pavos, Sí, pero bueno, es una tablet con todo lo que lleva dentro. Bueno, pero me refiero, joder, el concepto del mando de Wii lo podían haber mejorado. No dejarlo apartado como hicieron. Vienes a vender 100 millones gracias a ese mando, coño, mejóralo. Pero sacas una consola más potente y ya está. Es que yo creo que la intención era vender la idea del mando tableta. Y tardó mucho, creo yo, Nintendo en darse cuenta de que esa idea estaba obsoleta. Sí, es una mierda. Y precisamente, si hubiera sido una buena idea, la competencia lo hubiera copiado, pero inmediatamente. Lo intentaron, ¿Os acordáis de Smart Glass y usar la Vita con, sí, con PS4? Pero bueno, incluso pero eso esa idea tenía, bueno, esa idea tenía más sentido, porque realmente era un añadido. No lo obligaba a nadie a comprarse la. Pero la, porque no la funcionó. Vita, ¿no? No funcionó ni en Wii U ni. Y ojo, que yo auguro que si funciona Switch, Sony. Microsoft no sé, pero Sony sacará algo que sirva para hacer el streaming, pero bien hecho. No, de hecho. Con la Play 4. Se ha escrito una patente de un mando de PS4 con pantalla. Pues, sí, es verdad. Pues eso. O sea. Es evitados. No. Realmente sí. Yo creo que si triunfa. Se hará algo así, la competencia lo copiará porque la idea es buena. Y la idea ahora mismo, en el momento actual, todavía no está obsoleta. Bueno, la idea es buena, veremos si es buena. La idea tiene buena pinta. Veremos si está bien ejecutada. También decimos números de Wii U y ahora estamos haciendo un programa pero de despedida. La idea es buena. A ver, pero por lo menos la presentación y el hype que se ve y las editoras incluso. Pinta mucho mejor que Wii U. Bueno, las editoras no. No nos fiamos. Bueno, no. Las editoras. Van allá donde van los números. Nunca sacó un juego para Nintendo. Las editoras van no te vas a donde van los números. Un juego que no le vale un pavo el post. Claro. Skyrim. Bueno, Skyrim. Pero salió. Ahora os voy a preguntar, que Wii U no lo vio. Ahora os voy a preguntar una cuestión ya sentenciadora, ¿no? Estamos ya en los últimos momentos de vida de esta consola. Últimos retazos. Y yo quería preguntaros, pues un poco continuando la cuestión que comentaba al principio. Esta consola entra en el hall de la fama o en el hall de la infamia. Esto es un modo de que hemos aprendido hoy, se podría considerar así. Sí, pero bueno, que hemos aprendido hoy hablaremos de otras cosas y tal. Yo sinceramente creo que la consola tiene un catálogo cojonudo de exclusivos, ¿eh? realmente bueno. O sea, son 14 juegos los que hemos comentado aquí, más menciones especiales, y hay cosas que son francamente buenas. No, yo creo que Wii U es una consola que... A ver, creo que el paso del tiempo a veces nos permite ver las cosas en perspectiva y valorarlas mejor, ¿no? Nos da cierta capacidad para, no sé, para ver las cosas sí, como es perspectiva o sin la cabeza, sin tantos prejuicios, ¿no? Cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de la consola. Me parece una gran consola porque tiene juegos que son muy buenos. Básicamente es eso, una consola no es nada sin juegos y Wii U tiene grandes juegos. Yo creo que sí, que merece ser tenido en cuenta como una gran consola de Nintendo. No creo que en ese sentido sea despreciada o rechazada. Ahora bien, si la comparamos con las otras consolas de sobremesa de Nintendo, a lo mejor sí decae un poquito, ¿no? Pero como consola en sí, a mí me parece que ha cumplido sobradamente en cuestión de catálogo al menos, ¿eh? Gaspar. Yo voy a decir algo polémico. O sea, no diré que la consola entra en la infamia, no, pero diría que incluso, para mí, personalmente, lo que Sega Saturn tiene un catálogo bastante mejor que Wii U. ¿Por qué hablas de Sega Saturn? No sé. Me refiero en consolas con bajas ventas. Tiene la mitad de ventas que Wii U. En el contexto casi, de esas consolas. En ese contexto. Dices que tiene catálogo. Pienso que Sega Saturn tiene mejor. Está por encima de Wii U un catálogo. O sea, sí, la pondría por encima dentro de esa lista de consolas fracasadas. Vale, o sea, con cierta. O sea, con cierto toque de leyenda ya a estas alturas o tal. La diría y la pondría incluso por abajo. Pero yo te preguntaría, no en comparación con otras consolas de otras marcas, dentro de la propia Nintendo, ¿a ti qué te parecería Wii U dentro del panorama de sobremesas de Nintendo? La peor consola que ha hecho. Sin duda alguna, ¿no? Sí, sí. O sea, tiene 5 o 6 joyitas que dices tú, hostia, muy bien, pero 5 o 6 joyitas no me compensa una consola de 300 euros. Señor Oscar. Bueno, a mí me ha dado bastantes horas, muchas horas de diversión Wii U. Y te dará. Incluso online, y me dará. Pero yo creo que solo en Nintendo, ya sin entrar en otro tipo de marcas, yo creo que es la consola, no creo, porque los números están ahí, es la que menos juegos ha tenido, tanto multis como exclusivos. No sé si leí hace poco que creo que tuvo 180 juegos físicos. Eso es muy poco para una consola. Virtual Boy está ahí para romper. Pero eso es, yo ya no sé, es un experimento, sí, no, obviamente es evidente. Virtua Boy no lo consideramos como consola de Nintendo de tal generación. Claro. Eso fue un fracaso. Joder, es algo raro. Nivel de la Jaguar o cosas estas. No, evidentemente era una coña. Virtua Boy ya es una cosa de esas. Sí, cosas yo no estoy funciona. Con Gaspar en que es la peor consola de Nintendo, pero es la peor porque es la que menos juegos ha tenido. Y aún así ha tenido un número de exclusivos bastante, bastante importante y de buena calidad. Señor Jorge. Pues la verdad es que yo creo que Wii U es el mayor fracaso de Nintendo. Y bueno, que está muy bien porque tiene los juegos de Nintendo. Siempre son calidad. Estén en la plataforma de Nintendo que estén, siempre va a haber juegos de calidad. Pero eso no exime a que la consola es el peor fracaso de Nintendo. La mayor cagada a nivel de estrategia de Nintendo. Y eso no se lo va a quitar a nadie por muy 4 o 5 juegos que tenga que sean muy buenos. La verdad, muy decepcionante la Wii U. Y yo espero que con Switch pues la cosa remonte y realmente pues podamos ver que Nintendo vuelve a sus éxitos. Yo, bueno, voy a sentenciar, ¿no? Yo creo que entra en el... Coincido en el análisis de David de que esta consola tiene juegos exclusivos de una calidad inmensa. Entonces yo creo que para el jugador de Nintendo esta consola entra claramente en el juego de la fama. Pero para el jugador... Perdón, pero para la propia Nintendo incluso... Desde la perspectiva de la propia Nintendo, yo creo que esta consola entra en el hall de la infamia. Ellos mismos han fracasado en sus objetivos, no han cumplido lo que ellos tenían pensado para esta consola y por tanto entraría en ese hall de la infamia. ¿Por qué lo comento de este modo? El objetivo máximo de cualquier consola de sobremesa que tiene un coste particular es pues alcanzar unas cifras de venta. Esta consola tiraba muy alto y debe hacer pensar a Nintendo en los errores que ha cometido. Ha cometido errores de comunicación con la máquina, no sabiendo enfocar bien a qué público iba dirigido. Ha cometido errores también en su catálogo de lanzamientos, en el sentido de que se ha mentido a dos jugadores sucesivas veces. Tenéis Zelda en 2015, tenéis etcétera, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, vamos a ver, yo creo que en cierto modo es para hacer balance, reflexionar y, señores, esto no lo podemos volver a hacer porque ha sido un puto desastre. Entonces, considero que a nivel de catálogo escaso pero de buena calidad, como nos tiene acostumbrados Nintendo, joder la fama, pero en cuestión de Nintendo, empresa, producto y tal, joder la infamia, claramente. Ese es mi análisis. En todo caso, tenemos que acabar con el programa de hoy, así que nos vamos a el último momento, el que hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, yo creo que ha sido un especial legado completito. Hemos comentado creo que casi todo lo importante de la consola a nivel de catálogo. Y me remito a lo que dije al principio, es un poco triste esto. Yo un recuerdo con cierto cariño cuando la consola la presentamos en el programa, la llevamos, la jugamos. Recuerdo partidas con Oscar, Call of Duty Black Ops 2. Y uno decía, joder, qué buena pinta tiene esto, ¿no? Y ahora de repente ves que la cosa no funcionó. A mí la verdad es que me da bastante pena y acaba así esta consola, ¿no? Es un poco lo que dice Víctor. Al final para Nintendo quizás sea la consola del que entra en el juego de la infamia. Yo he aprendido que dentro de 20 años, si mi Wii U funciona, la pondré con su colección eBay y me haré rico. Sí, se revalorizará seguro. Yo creo, es lo que iba a decir yo. Básicamente he aprendido y aprender que encontrar y querer hacer una colección de Wii U en el futuro va a ser muy jodido. Ya lo es normalmente con consolas de Nintendo que funcionan bien. Imaginaros con una consola que ha funcionado mal y que ha tenido tiradas de juegos que han sido realmente lamentables. Y es algo que he aprendido, ¿no? Que quien quiera hacerse con una colección de Wii U, que lo haga rápido. Oscar va a esquimar los Oscar Refour y todo eso cuando empiecen a bajar a sacar stock de ahí, ¿verdad, Oscar? Hay que echarle ojo a esas oportunidades, seguro. Pues yo he aprendido que hasta los grandes también la cagan, pero eso no significa que haya que crucificarlos, sino que, bueno, hay que... Yo creo, ¿eh? Siendo, gustándonos la plataforma que nos guste o lo que sea, yo no soy especialmente fanboy, por así decirlo, de Nintendo, pero yo creo que en lugar de reírse de los fracasos, hay que animar a estas compañías a que lo vuelvan a intentar. Eso es lo que haría un auténtico fan de los videojuegos. Exacto, porque Nintendo, nos guste o no, nos guste más o menos, siempre ha sido una compañía que ha dado pues pasos adelante en la industria del videojuego y hay que apoyarla. Hay que apoyarla cuando la caga, hay que decírselo, pero también hay que apoyarla cuando presenta nuevas iniciativas y a ver qué pasa. Pero hay que apoyar también en este aspecto a Microsoft, a todos, hay que apoyar a Sony y a Valve y a todas. Efectivamente, exacto. Allá no. Allá no, porque ellas son el mal, pero el resto sí. Y ya está, eso es todo. Oscar, por el foro. Sí, Denis el Azul comentaba, se ha cortado la emisión, así que voy dejando mi que he aprendido antes, hoy. Antes tuvimos ahí un par de cortes. Mm. Y dice, pues hoy he aprendido que la mitad del catálogo de la Switch va a ser reciclado de la Wii U y ojalá que venda. Ulises comentaba, yo he aprendido que farmear en Ni no Kuni escuchando el complejo Landa es mucho más ameno. PHF Ceramic, esta semana he aprendido que Wii U siempre ha sido una consola que no me hubiera importado tener, solo para dos o tres juegos, pero su altísimo precio ha sido la mayor barrera psicológica que me han podido poner para no comprarla. Menos mal que la comunidad pecera se está currando un emulador de Wii U, con el que he podido calmar mi sed de Mario Kart 8. Si tenéis un PC algo potente, os recomiendo probar el emulador que se llama Zemu. También espero que Nintendo recapacite con el precio de Switch y en Navidades baje de precio. Ah, dice Postdata, y que hoy, por el viernes 17, ha metido la segunda generación a Pokémon GO. Seguimos. Normaterus dice, esta semana he aprendido que mañana voy a tener mucho sueño y que no me he perdido nada no teniendo la Wii U. Sparters comenta, yo he aprendido que unos se van pero que otros vienen y voy a actualizar a ver si hay alguno más, pero me da que por ahora no. Bueno, por el chat... Yo he votado por la madre del topo, dice, yo he aprendido que no nos ha hecho gracia la coña de la madre del topo y que Wii U está más muerta que... Bueno, que no... Sí, bueno, que no nos ha hecho gracia esa tal y que Wii U está más muerta que Barça en Champions esta temporada. ¿Quién es ese cabrón? Algo del topo. Pues no le falta razón. El ganador será el alcalde con muchas es. Dice, yo he aprendido que a raíz de ganar las elecciones landianas, el lunes Pedrerol va a llamar a Bonomán para que sea el nuevo alcalde de Vigo. Qué genial. No entiendo nada. Es por el tema de lo de que se suspendió el partido y tal. Ah, sí, vale. Que ahora todos los madridistas odian al alcalde de Vigo. Paco Gol dice, yo hoy he aprendido que Wii U tiene un gran catálogo de exclusivos, pero que no cumple a no ser como complemento. Bueno, hazle un Kojima a Gaspar. Dice, hoy he aprendido que la gran N cuando resurge lo hace lo grande, pero cuando la caga también. Y Zelda por fascículos dice, yo he aprendido que los accionistas de Nintendo se reúnen en la casa de Gaspar. Y ya está. Y me parece muy bueno este que he aprendido porque... Pero en mi casa ve que es un poco más grande que la actual. Bueno, yo tengo que decir que he aprendido varias cosas. En menciones especiales se me olvidó mencionar los remakes de Wind Waker. Bueno, el remaster HD de Wind Waker y de Twilight Princess, que se ven muy bien y están actualmente están bien de precio, especialmente de Wind Waker. Es una buena oportunidad para pillarlos si no los tenéis. Y me gustaría comentar que he aprendido que, bueno, se muere Wii U, ¿no? Pero muchas veces una muerte da paso a una vida nueva. Tenemos una consola en el horizonte cercano, es decir, nada, 2 semanas ya tenemos aquí Nintendo Switch. Le deseamos suerte a Nintendo en este aspecto. Esperemos que esta consola pues cumpla con lo que tiene que ser una videoconsola, que es tener juegos y hacer que nos deleitemos con este juego. Y también pues un poco de curiosidad sobre esa nueva forma de jugar que plantean, a ver si funciona o se queda en una anécdota. ¿Qué pasa, Óscar? Nada, que hay que anunciar que el día 3 de marzo no hay programa. hay que hablar. En todo caso... No, sale. Aquí no entráis, o sea... Yo voy a estar viciando, así que... En todo caso, hay que acabar el programa de hoy. Estupendo recuperar la sección especial del legado, sección que solo llega cuando una consola acaba de ciclo. Y bueno... O cuando no nos interesa, como con Vita. Creo... Es que Vita, a diferencia de la Morta, no, aún está muy Vita. Aún, sí, todavía no dejaron de fabricarla, ¿no? En todo caso, creo que habría pistas de que tal vez sea la siguiente. Veremos. Pero en todo caso, creo que esta sección volverá dentro de un tiempo todavía. Así que nos vemos el viernes que viene en el Complejo Anda, un programa normal, o bueno, quién sabe. Y que paséis una feliz semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Joder.